leyenda, rumores de todo tipo. Hay obras que pasan al acervo popular con tal impacto que cuesta discernir la realidad de la ficción. En un medio como los videojuegos, que apenas ha empezado a andar, el sueño de la libertad ha perseguido un sinfín de creadores y, por supuesto, a jugadores. Moverte por un entorno libre, ser dueño de tus decisiones y actuar en consecuencia. Todo eso era ciencia ficción. Pero entonces llegaron genios que hicieron posible lo imposible. Algunos se han asomado por este programa, como Yu Suzuki y Shenmue. Pero claro, ¿queremos replicar nuestra vida dentro de un videojuego? ¿Por qué no convertir la ficción en un subterfugio? Quizás cumplir nuestros deseos más inconfesables, coquetear con algo tan intrínseco en la narrativa como es la mera idea de la posibilidad, el y si esto, y si aquello. Todo esto estaba ahí y la imaginación haría el resto. ...25 de septiembre de 2017... Diario ABC... El periodista Enrique Delgado publica un artículo titulado ¿Es peligrosa la generación GTA? La expresión fue utilizada en realidad por Sven Meri, el abogado de Salah Abdeslam, su cliente y sospechoso de haber participado en los atentados de París, y que a tenor del letrado pues podría haber querido jugar una partida de este videojuego en la vida real. Una vez más, la vieja herida sobre la violencia en los videojuegos había vuelto a sangrar. Un peligroso debate que devuelve al presente fantasmas del pasado. Este ejemplo es solo uno de tantos que hemos experimentado durante los últimos 30 años. Doom y la masacre de Columbine fue el primero, pero ya hemos visto que está lejos de ser el último caso utilizado para señalar al entretenimiento de problemas de mayor calado social. Pero lejos de ser una cabeza de turco, hoy nos hemos reunido para hablar de un antes y un después en los videojuegos. Grand Theft Auto consolidó a Rockstar como una de las compañías más innovadoras del momento y convirtió a la saga en tendencia. Tantos años persiguiendo esa meta y finalmente sería GTA el juego que asaltara los espacios más generalistas, con tertulias y debates de todo tipo. ¿Pero era esa la conversación que querían mantener? Preparando el programa de hoy, me di cuenta de que hay términos que vamos a utilizar frecuentemente. Si yo trabajase en marketing, definiría GTA con palabras clave como polémica, controversia, gamberro, pero también libertad, diversión y mundo abierto. Y es que viajamos a Liberty City, la ciudad sin ley. O al menos, si sobrevives a todo lo que ocurre en sus calles. Si nos estás escuchando, prepárate porque tal vez el medidor de estrellas aumente con lo que digamos en las próximas horas. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo informe de misión, este espacio en el que rendimos tributo a juegos imprescindibles para entender la historia de este medio. Información y emoción se dan la mano en esta cita ineludible para hablar de un clásico absoluto que revolucionó sin duda un género que había empezado a nacer. Rockstar fue más allá de cualquier límite establecido con un título que nos permitió movernos en completo 3D por un entorno vivo y dinámico. GTA 3 fue el revulsivo necesario para que los mundos abiertos se desarrollasen en los años venideros y propuso una narrativa de la que aún hoy beben muchas obras. Lo que tenemos por delante hoy es uno de los momentos más disruptores en la corta historia de los videojuegos. Para muchos fue un nombre vetado en sus casas. Era el juego prohibido que no querían que jugaras. El culpable, según algunos, de muchas atrocidades. En definitiva, un título que se consideraba que corrompía a los jóvenes. ¡Wow! Pero junto a este fenómeno, hay que decir que se estaba produciendo también otro de manera paralela, y es que su exposición mediática hizo o dio paso al estallido en ventas, una popularidad sin precedentes que lo ha convertido por motivos propios en parte indisociable de la cultura pop. GTA está ya en nuestras vidas, y hoy vamos a ver juntos todos los elementos que lo convirtieron en el rey Midas de los videojuegos. Y para eso nos hemos reunido aquí una pequeña banda para cometer el mayor atraco del siglo, el atraco a nuestros corazones, vamos a decirlo así de una manera muy metafórica y no nos metemos en líos, pero sí que voy a dar paso a mis compañeros de este acto criminal. Aitor, hola, hola. Hola, hola, aquí el jefe del cárter. Muy buenas a todos, la verdad que muy contento de abordar ya por fin la saga GTA, yo creo que necesitaba que le hiciésemos justicia. Una saga que llega hasta nuestros días y que de verdad está siguiendo siendo un éxito. Vemos con esa quinta entrega que no para de vender. Y al final todo tiene que ser por algo, ¿no? Y creo que va a ser un buen momento hoy para desenmarañar y desenmascarar qué tiene GTA, ¿no? Para que a día de hoy siga con tan buena salud. De hecho, ya ha salido mencionado, lo he comentado antes, el caso de Shenmue, un clásico también por otros motivos, pero que sin embargo hoy en día ya no se habla de él, o al menos en los mismos términos. La vigencia, como comentas, de GTA es porque es una fórmula que no caduca. Totalmente. Además, creo que lo has dicho tú hace escasos momentos. Se ha convertido incluso en un fenómeno pop. Recuerdo hace un par de programas, creo que fue incluso en un especial para mecenas y tal, incluso en Aquí no hay quien viva, ¿no? Que también sale en algunas escenas. Es que se ha convertido en algo ya en el imaginario popular. Un videojuego que ha trascendido al medio y ya está en el imaginario de todos. También tendremos que ver hasta qué punto, no ya nosotros que somos jugadores, que estamos en contacto, sabemos quiénes son los creadores de una obra y otra, sino en el público general, que bueno, hay títulos que sí que calan, un FIFA, un GTA, están ahí, lo más vendido. Hay que ver hasta qué punto el fenómeno o el personaje ha devorado a la persona. Antes, fuera de micro, hablábamos del caso de Paco Umbral, el escritor, y cómo todo el mundo se queda con la escena de «yo vengo a hablar de mi libro». Y al final el meme ha sido más fuerte que su trabajo. Con GTA no sé si la percepción desde fuera, si yo le pregunto a mis padres, a gente que a lo mejor no sabe que es un videojuego en sí mismo, ¿qué piensan o qué creen que es GTA? Pues yo creo que lo has dicho tú también un poco antes. Al final las primeras keywords que se les pasará por la mente serán polémico, violento, ¿no? Al final es un poco lo que se suele vender a un público a lo mejor que no está dentro del circuito, ¿no? Más interno de los videojuegos. Lo que se vende en los medios es un poco ese insulto, ¿no? Ese banalizar un poco el videojuego, culparlo de las cosas que pasan y al final un poco también avivar un poco esa polémica. Sí, porque luego lo vamos a ver, que en cierta manera a veces ellos también han encendido la mecha, ¿eh? Les ha venido muy bien la polémica. Eso es. Esto, por ejemplo, en Telecinco lo controlan también muy bien. Esto del morbo y todo, sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un montón de cosas, no solamente de la parte polémica o de controversia, sino de todo lo que había detrás. Porque al final, bueno, eso puede ser un buen reclamo, pero si tú te quedas es por otra serie de elementos. Y eso lo vamos a comentar ahora después. Pero vamos a seguir con las presentaciones porque también está por ahí Atreides. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí la verdad es que disfrutando un montón de estos especiales que hacemos, de los informes de misión, que llevan de nuevo juegos que ya llevaban un tiempo sin hablarse de ellos o que ya no tienen la misma relevancia, pero por el paso del tiempo, no porque dejen de ser buenos. Algunos a lo mejor, como tú decías, puede que sea un poquito más así, más... Perdón, es que Aitor es un gamberro y acaba de ponernos en el chat aquí contando billetes. Como el rey. Sí, sí, es muy bueno. Está muy bien de consiguiere. Pero bueno, el caso es que lo que decía, que son juegos que tienen esa relevancia o que la han tenido y que de repente pasa tiempo y este año que llegamos además al 20 aniversario, pues es muy apropiado, aunque haya sido por casualidad que lo teníamos pensado de antes, pero está muy bien que hablemos de un juego como GTA, que encima, GTA 3, que es que encima ya lo veremos, la influencia que ha tenido en el resto de los juegos ha sido tan capital, se podría decir, como la que tuvo Half-Life para un género o similar. O sea, es un juego seminal de cara al desarrollo de los juegos de mundo abierto posteriores, pero lo iremos viendo. Así que muy contento de que nos hayamos lanzado aquí, mucho más allá de todo lo demás de, no, es que tiene toda la violencia del mundo, ¿no? Es que la gente que juega GTA son gente peligrosa. Joder, pues cada vez hay más gente peligrosa porque juega mucha gente a GTA. Es verdad, es verdad. Y es verdad también el caso del aniversario, esto de los 20 años, porque lo comentábamos, es que esto no está preparado, yo no sé qué nos pasa, traemos un juego aquí y justo ahora se cumplen tantos años, siempre pasa. Mira, con Chrono Trigger nos pasó también. Sí, sí, sí, sí, es verdad, es increíble las coincidencias, las sincronicidades de la vida. Sí, y además, Atreides, vienes particularmente preparado a este informe, creo. Bueno, no quiero presumir porque luego no me acordaré de nada, que es lo peor. Pero es verdad que han coincidido que he tenido la suerte de leer dos libros muy buenos que también leí antes de que decidiéramos hacer, bueno, uno de ellos, antes de que decidiéramos hacer este informe de misión, y el otro lo pedí de regalo. Uno es el de Sofía, que además voy a hacer un spoiler y nos acompaña. Tenemos el lujo de tenerla aquí para hacer el programa. Digo el nombre, Rockstar, la estrella de los videojuegos, y el otro es el de Jacket de David Kushner, que me cayó por Navidades, lo había pedido directamente y cayó, y dije, qué guay, porque me gusta también mucho el autor. Hemos hablado tantas veces de él que es que creo que debería pagarnos royalties, porque es el de Masters of Doom y el tío es buenísimo. Realmente cuenta muy bien las cosas, en fin. Así que dos libros que hicieron todavía, cuando decidimos que lo hacíamos, que me dieran más ganas de hablar del juego, porque por sí el juego está muy bien, pero encima enterarte de la intrahistoria, pues oye, mola un montón. Sin duda. No quiero tampoco abrir aquí un melón, pero si no te lo pregunto, no me quedaría tranquilo. Con esto de los libros, de leer y tal, ¿tú eres de subrayar los libros o no? Mira que lo vi por Twitter y decidí no decir nada. Qué mala gente, tío. Venga, va. Pues solamente subrayé los libros durante la carrera, con todo el dolor de mi corazón, y no soy nada de subrayar libros. A ver, me da pena, me gusta muy bonito que queda muy bonito ese negro sobre blanco, y suelo tener buena memoria, con lo cual, normalmente si quiero buscar algo, sé más o menos dónde está. Además, sé cómo se usa un índice, yo qué sé, no necesito subrayar normalmente, así que no. ¿Y un post-it? Pues es que no, a lo sumo, como uno ya empieza a tener unos años, lo que pongo es un marcapáginas de vez en cuando, pero normalmente me acordaba de la página por la que iba, con lo cual... ¿Tú no usas ni marcapáginas? No. Madre mía. A ver, mía. También te digo una cosa, Sergio, yo el 90% de lo leo en el e-reader, que al fin y al cabo me deja la última página puesta, con lo cual... Eso sí. Pero cuando estos libros, los que digo, el de Sofía y el de David Kushner, que son en papel, pues no he usado... marca página. Pues eres la primera persona, o sea, eres un superdotado o algo para acordarte del número de página. Alucinante. Bueno, hay veces que no te acuerdas del número de página, pero más o menos te acuerdas por dónde vas. Es decir, más o menos no te acuerdas por dónde vas. Entonces dices, estoy por el principio, por el medio, por el final. Uh-huh. Y si ya lo has leído, ya te suena. No es difícil. Bueno, vale, no me resulta difícil. Pues fíjate. Si es de la carrera, te aseguro que ahí sí que tenía los post-it para tener las distintas cosas. Pero claro, uh-huh. Es que yo distingo mucho lo que son los libros para estudiar que lo que son los libros recreativos, que es lo que habitualmente uso. Yo sí que soy de subrayar, de tomar apuntes, a lo mejor si hay alguna cita que me interesa. Porque al final es una visión muy romántica, pero yo creo que al final cuando tú haces eso y luego lo revisitas con los años y abres ese libro antiguo, hay como un rastro invisible, una historia. Cada libro cuenta una historia, y no la del autor, sino del propio lector. Yo, por ejemplo, que soy también de comprar libros de segunda mano, tú lo abres y muchas veces hay hasta almanaques de hace 20 años. Y es a mí me parece alucinante, le da un plus, fíjate. Claro, eso es cierto. A ver, yo entiendo que quien coge y tenga mis libros dentro de unos años estará muy contento porque parecerá que los han comprado nuevos, pero no tendrá ninguna historia detrás. Pero, ¿qué quieres que les den? O sea, es cosa suya. No, a mí no me gustan. Los libros me gustan, eso, impolutos, sí. Y que estén bien cuidados, sí. Pero para leerlos. Quiero decir, yo no tengo libros para adornar. Claro. A mí me encanta leer y llevo leyendo toda la vida, pero no me gusta subrayar. Eso sí, lo que yo no soporto es lo de doblar las páginas, las esquinas. Ah, no, claro. Eso sí que no. Pues no. Bueno, pues ya está. Espera, no lo hago ni siquiera en el ebook, que en el e-reader. Que el e-reader te da la posibilidad de hacer la marca y la marca la hace como si hiciese un doblecito en la página. Ah, sí. Pues no lo hacía porque tampoco me gustaba. Hay que ver. Bueno, después de este pequeño off topic que me parece interesante comentarlo, vamos a seguir con las presentaciones porque a estas alturas de la película un informe de misión sobre GTA y no hemos presentado a Sofía. Sofía, bienvenida. Hola Sergio, hola a todos. Pues bien, la verdad que hombre, un domingo aquí estamos de GTA, así en plan con el GTA, pero bueno, la cosa es que sobre todo que tengo muchas ganas de hablar de GTA 3 por cómo hemos explicado, ¿no? Que el legado que deja es un poco el padre de todos los sandbox y sobre todo la experiencia que hemos tenido también al jugarlo 20 años después, que también tiene su tela que cortar. Y además este mes hemos compartido revista, porque hemos tenido artículos en la revista Manual y tú precisamente hablando sobre Rockstar. Sí, a ver, como no podía ser otra cosa, ya últimamente llevo un año que no paro de hablar sobre Rockstar, ya me estoy haciendo el máster, yo creo, de Rockstar, ¿no? Y bueno, en la revista Manual lo que hablé fue de la traición en los videojuegos de Rockstar, porque incluso en GTA 3, luego lo veremos con el tema del argumento, pues también se producen durante todos los juegos de Rockstar muchas traiciones, es decir, hay traiciones de parejas, hay traiciones de amigos, hay traiciones familiares, pero es como un poco el eje por el cual yo vi un poco un patrón común dentro de todos los juegos. Sí, es verdad que esto no lo vi solamente yo, sino que lo ha visto mucha gente, hay mucha investigación al respecto, pero es verdad que eso, que conforme fui jugando más y más juegos de Rockstar, me di cuenta de que siempre tienen ese tema de la venganza y de que todo lo ven desde una perspectiva quizás un poco adolescente, quizás un poco infantil, ¿no? De o vas conmigo o en contra mía, ¿no? Y en realidad la vida hay muchos matices de grises que al final pues tampoco puedes estar a tope a 100% con la gente porque cada uno tiene su vida y tampoco se puede las relaciones intensificarlas de esa manera porque al final acabarás sufriendo, vaya. No, y al final también la venganza es un canal para contarte otras cosas. Creo que eso, bueno, luego con el tiempo sí que se ha desarrollado de una manera más compleja con The Last of Us 2, por ejemplo. En este sentido, el tema de la venganza. Pero bueno, luego lo vamos a hablar. Muy interesante todo esto, todos los temas que van a salir. Yo soy Sergio, aquí haciendo un poco de maestro de ceremonias. Y es verdad que teníamos un pequeño dilema a la hora de hacer un informe de misión de GTA. Porque teníamos claro que había que abordar GTA, Grand Theft Auto, vale. Pero ¿cuál? Empezamos por el primero, que fue como el germen, nos vamos al 3, que fue el punto de inflexión en el 3D, nos vamos al 4, que entonces ya salió en 360, nos vamos al 5, que ha sido el fenómeno ya de masas. Era muy difícil. Al final nos hemos inclinado por el 3, porque sí que es verdad que hay como una ruptura, un antes y un después en la forma de entender la propia franquicia. Pero yo os quiero preguntar, porque vosotros imagino que tendréis un GTA favorito y un GTA que jugasteis por primera vez, que a lo mejor coincide o a lo mejor no. Yo juraría, el mío favorito al menos es el GTA 4, que ya lo explica muchas veces cuando el tema del libro y toda la promoción, que es un poco el paso de niña a mujer, en plan de pues por la complejidad que tenía la narrativa, también por la época que me tocó, que ya tenía 13, 14 años y entendía mejor ya el tema de las historias dentro de los videojuegos, etc. Y luego realmente el primero, cuando estás jugando a GTA 3 me ha surgido la duda, pues de hace ya un montón de tiempo, en plan de hace 20 años literalmente, si yo en la casa de una amiga de mi hermana jugué porque había una PlayStation de un hermano, lo típico que tiene la PlayStation, creo la 2, creo que era la 2, ya te digo, y no sé si jugué primero el GTA 3 o el GTA Vice City. Alguno de estos dos fue el primero y luego ya sí que sí, el San Andreas. Juraría, yo diría que es mi primero de verdad que yo recuerdo, vaya, porque se nos caló a todos y nos tocó la época del instituto y ya tenía mis 10, 11 años, 12 años y ahí ya entendía un poquito mejor qué he podido jugar o no, porque al principio es como todo muy difuso, en plan de qué has jugado primero. Y además es una edad, la preadolescencia, donde yo creo que GTA tuvo un especial impacto, ¿eh? Para muchos, me da la sensación. Totalmente. No sé, ¿los demás? En mi caso, mi primer GTA fue este, el 3. No lo tuve yo, sino que iba a casa de un primo que tenía el GTA, pero no recuerdo si lo tenía en Play 2 o lo tenía en el PC. Ahí mi memoria ya difumina un poco. Pero recuerdo que casi siempre que iba a su casa, siempre pues tocaba sesión de GTA. Es verdad que no debería haber estado jugando a ese juego porque a esa edad yo tendría 10, 11 años a lo sumo. Entonces no era un juego que yo debería estar jugando, pero a mí me gustaba mucho esas horas en las que un poco te evadías un poco de la realidad. Era como una especie de suerte de Westworld, ¿no? Donde tú te metes ahí, puedes hacer las ilegalidades que tú quisieras porque se van a quedar ahí, ¿no? No van a salir de ahí, poco como Doom, para desestresar un ratillo y ya está. Y todo queda en casa, ¿no? La verdad es que tengo gratos recuerdos de él. Luego, sí, pues a los años... También con San Andreas, también en casa de ese mismo primo, Vice City. El 4 es verdad, tengo que reconocer aquí que me lo perdí completamente porque la generación de Play 3 y 360 no tuve esas consolas. Y luego me reenganché con el 5, que la verdad es que es todo un juegarral. Y en general lo que me pasa con GTA es que he jugado varios, pero hasta hace poco no me he llegado a pasar ninguno. realmente es todo un... ¿Cómo decirlo? Es muy tentador el hecho de pasar un poco de la campaña y hacer un poco el cabra. Al final es un poco también lo que te están dando. Por eso a mí tampoco se me caen los anillos en calificarlo como un sandbox, más que como un mundo abierto. Aunque a algunos no les guste este término, pero para mí GTA es el padre de todos los sandbox. Hemos visto ahí Mafia, hemos visto Sleeping Dogs, incluso Assassin's Creed, podríamos decir que también veo un poco de aquí... Los Simpson tuvieron hasta su propio juego, ese Hit and Run, que ojalá le hiciesen un remake, que también se basa prácticamente en llevar a Springfield la esencia GTA. O sea, yo creo que es un título que ha calado hondo en todos nosotros. De hecho, nosotros hicimos un episodio hace poco sobre los mundos abiertos, que me alegra muchísimo ver la participación de los mecenas comentando sus juegos, porque leemos todos los comentarios y cuando hagamos un responde, desde luego, entraremos en esa cuestión. Y has mencionado el hecho de ser un sandbox. Revisando un montón de archivos, de entrevistas, me llama la atención que el propio Dan Houser se niega a denominar GTA 3, concretamente, que era el marco de la entrevista, como un sandbox. Él lo entiende como un juego de mundo abierto, pero el sandbox le recordaba en cierta medida a hacer lo que te dé la gana, pero que no hay una progresión, no hay un avance. Es como, bueno, pues sí, juega un rato sin orden ni concierto y te olvidas. Y ellos se preocuparon mucho, y esto luego lo vamos a ver, de en esa ciudad dividirla en bloques, en secciones que se iban se iban desbloqueando y, por tanto, la sensación del jugador era de descubrimiento continuo y de querer seguir progresando. Pero vamos, que a mí me pasa como a ti, que yo también lo veo como un sandbox. Es que tiene parte de sandbox, lo que pasa, sí. Porque nos hemos encontrado con muchos mundos abiertos que luego no tienen nada más que hacer que las misiones secundarias o la misión principal. Y sin embargo aquí, como muy bien decía Aitor, es que puedes coger y no haberte pasado ninguno y haberte tirado jugando horas y horas y horas. Es verdad que tienes una progresión, pero la progresión, si te la saltas... Yo, por ejemplo, me bloqueé el otro día en una misión. Pues me puse a hacer otras cosas y ya volví a la misión cuando me apeteció. Pero estuve, pues ya sabes, lo habitual, atropellando prostitutas y esas cosas, lo habitual en un GTA. Nada que ver y tienes muchas opciones. O sea que no... Es verdad que GTA 3 en ese aspecto, luego lo comentaremos, pero es menos, o sea, no tenemos tantas situaciones de actividades distintas, digamos, en plan el ocio, el tiempo libre o el ocio, ¿no? No podemos realmente ir a tiendas y tal, mientras que luego ya, por ejemplo, eso se va mejorando y, por ejemplo, tenemos, sobre todo San Andreas, ya empieza a ser más personalizable en ese aspecto, ya tenemos gimnasios, ya tenemos tiendas de tatuajes, tiendas de ropa, tiendas de comida rápida, que, por ejemplo, en GTA Vice City, que lo estoy jugando ahora, sí que hay tiendas de comida rápida, pero no hay un menú donde tú puedas decirle dame una hamburguesa por un euro o dame una pizza por un euro tal. Ojalá, que las pizzas valieran un euro en la vida real, también te digo. Sí. Y entonces, bueno, que eso, y luego en GTA V pues ya es el circo total, porque ya ahí sí que puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir hasta tiendas de comprar cosas así en plan verdes. O sea, puedes hacer de todo, en plan, hasta ese punto, ¿no? Y el tema de incluso puedes ir al psiquiatra. O sea, puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, a darle ahí la chapa media hora, ¿sabes? O sea, que eso es como un puntazo. Porque es muy bueno eso. Lo que han criticado al GTA precisamente, que por cierto, sois un ejemplo estupendo de que la generación GTA no es tan peligrosa ni tan terrible. ¿Cómo que no? Pues. Es verdad, han terminado en un podcast, tienes toda la razón. Que te pincho, que yo no he dicho antes, me he dicho el cártel, el contándolo vi tres cosillas y yo no he dicho que yo soy Trevor. O sea, yo tengo que ser Trevor en esta banda. Porque vamos, se le va mucho la Chaotic tapa y Evil. Exacto, yo soy Chaotic Evil. Entonces, pero bueno, que está muy bien porque precisamente la generación, por supuesto que no era tan peligroso. Lo que pasa que, claro, esto es algo que hablaremos sobre todo en el apartado de polémicas. Si tú a personas que no están muy allá les das ciertos componentes que a lo mejor es que sería lo mismo una película, una serie o una música o la influencia de un amigo que fuera así un poco también cabra y hacéis al final el cabra. Oye, los dos, eso pasó, pero ya de una manera 60. Claro. En los 60 con los cómics pasó exactamente lo mismo. No, como no había esa tecnología, ¿dónde pusieron el foco? En los cómics que pervertían la juventud y tuvieron que sacar un código de autorregulación exactamente igual que luego ha pasado con los videojuegos para que no les metieran mano directamente con leyes. Pero con todo, yo creo que son cuestiones generacionales. También le pasó a los Beatles, por ejemplo. Yo, hombre, presupongo cierta madurez en quien escuche este programa. Entonces será capaz de discernir la realidad de la ficción. Lo doy por sentado. Vamos a tener que poner un más 18, ¿no? Claro. En la entrada. Pero han salido un montón de temas súper interesantes que luego vamos a abarcar en cuanto a que este juego a lo mejor no ofrecía tanta libertad como los que vinieron después, pero en parte es consecuencia de los antecedentes, porque ya sabéis que esto no podemos hacer un especial Rockstar. Esto es un informe de emisión de un juego concreto. Vamos a comentar, a retrotraernos a los orígenes, pero de forma muy somera. Pero es verdad que veníamos de un GTA 2 que precisamente era el culmen de la no linealidad, no había historia prácticamente, y lo que querían ahora era encontrar el equilibrio. Claro, cuando intentas encontrar el equilibrio, a lo mejor te pasas y vas por el otro lado. En este caso yo creo que resolvieron la papeleta bastante bien. Y antes de hablar de todo lo que tenemos, es que hay muchísimas cosas que nos hemos quedado a medias. Yo quiero saber, Atreides, que no es de nuestra generación, ¿a qué edad jugó a GTA? Pues la edad a la que jugué, no estoy tan seguro, pero fue cuando salió Vice City, que fue el primero que jugué. Uh-huh. Y después de Vice City jugué precisamente a GTA 3, porque me llamó la atención. Y claro, pues por cierto, fue un poco bajón, ¿eh? Es decir, que a mí Vice City me pareció flipante. Todos los neones, además, yo creo que era por la época, o había sido, por lo menos me marcó mucho, la época de corrupción en Miami. Sí, de Miami. Que he tenido a Don Johnson de esas pantallas ahí en el móvil un montón de veces. Sí, sí. Pues a mí la serie me encantaba porque además en el comienzo empezaba con los flamencos y los... me está sonando ahora mismo la melodía y con un partido de High Alive desde esta punta. Y era muy impactante, entonces molaba un montón. Y todo eso, y los colores, esos trajes de colores flúor que luego llevaban, o colores pastel, que luego llevaban una camiseta debajo y todo eso, que fue una moda un poquito peculiar, pues lo veías luego trasladado al juego. Y todos esos edificios de color rosa y de color no sé, que llamaban muchísimo la atención, todo de Miami, pues todo eso trasladado al juego. Y me llamó la atención primero por el aspecto y luego el juego en sí, que era súper divertido. Además, ¿era el primero que tenía motos, puede ser? Sí, porque en GTA 3 no tenían motos y en GTA Vice City ya sí. Porque además la primera visión de ese que se quejaron tanto, que la primera visión de Vice City es precisamente robando una moto y hay un script que tú robas la moto de un tío y dice el tío, ¡ey, mi moto! Y es como muy... en esta época, o sea, no parece una tontería, pero no es ninguna tontería porque tienes que hacer un script, un diálogo, que el jugador coja la moto, que... Sí. O sea, todo eso va a molar mucho. Entonces, bueno... Pues sí, sin embargo no es mi favorito. Para mí el favorito es el último, el GTA V, que está muy cerca de San Andreas y del 4, la verdad, pero es que el 5 me parece que, tú lo has dicho antes, es que lo tiene todo, directamente lo metieron todo y es ¡buah! Puedes hacer lo que quieras, pero además es mucho más elaborado en cuanto a las misiones y lo que tienes que hacer. Tienes tres personajes en vez de uno. Es coger y decir, cogemos el 4 y lo mejoramos por todos lados lo que se nos ocurra. No tanto cosas nuevas como más cosas. Y la verdad es que yo creo que es el GTA definitivo. Yo es que no sé si lo veis como yo, pero veo una correlación entre, a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Del 3 al 5, entre cuanta más libertad nos están dando en estos GTAs, más roleo hay también, ¿no? O una cosa creo que implica también la otra, ¿no? Sí. De hecho, yo cuando jugué GTA San Andreas, me pasé el juego diciendo, ¿y por qué no lo llaman juego de rol? Sinceramente. Se lo llamaron. Claro. Fíjate, voy a dar... Es que como he estado leyendo muchas entrevistas, alguien, un tipo muy inteligente de GameSpot le preguntó con motivo del 3 si se habían inspirado en los juegos de rol. Y hombre, la respuesta, la verdad, es que no da a pensar demasiado, a reflexionar, porque dice, hombre, nos hemos inspirado, pero en el nivel más básico, rol en cuanto a interpretar a un personaje. Es decir, que no podemos entenderlo como lo que uno entiende como un RPG de estadísticas, de habilidades o cosas así. Pero sí que entiendo por dónde vais y es verdad que en cierta forma sí que con el tiempo he ido adquiriendo ese matiz. Quizá porque los juegos han cambiado y muchos han empezado a introducir mecánicas de rol en otros géneros, supongo. Pero es que a mí lo de coger y lo de con la comida y mejorando, ir empeorando según lo que tomaras, el coger y la mejora de las armas, bueno, todas estas cosas me iban recordando mucho los roles. ¿Recordáis? Y no sé si era en San Andreas o en Vice City, ya ahí los confundo, que había incluso una estadística de sex appeal. Si ibas al gimnasio, te matabas, tal y cual. Exacto. Eso es verdad. Sí, sí. Totalmente. Es como que se roleó tanto que las capacidades que tenía CJ eran como hasta en ese punto, porque claro, tenían ellos que aportar también como desarrolladores. No vamos a hacer un juego donde tenga resistencia, o sea, que no es un Dark Souls, es un GTA. Entonces tú tienes que añadirle ese componente humorístico y de la historia, ¿no? Porque al final CJ, por ejemplo, puede tener una novia en literalmente cada estado. Y de hecho se pican entre ellas, y esto pasa también en GTA 4, que incluso hay una como que una de las novias se entera de las otras y va acosando a Nico Belli, que le dice que por qué está saliendo con otras, que no sé qué. O sea, ya empieza a ser como bastante... Está, o sea, muy dinámico en ese aspecto, ¿no? De que al final el juego pues tiene un mundo propio que tú puedes interactuar con él y te quedas un poco como flipando. Además, me encanta que aquí han salido historias que tienen un patrón en común y también coincide con la mía, que es, por un lado, la edad, la preadolescencia de toda una generación que vimos con unos ojos fascinados porque era la esencia de lo prohibido, básicamente, GTA. Y luego también los primos. O sea, la presencia en las historias de los primos, el primo mayor que tiene acceso a ese juego, a muchos es que nos ha marcado. Porque es verdad, yo iba a su casa y ahí es como yo me enteraba de juegos como Final Fantasy, del 8, del 9, de San Andreas, de... Era acceso a un material que yo por edad no tenía en mi casa. Sí, que es como que tus padres no te dejaban tener ese tipo de juegos y luego pues llegaba a lo mejor el primo. A mí en mi caso era un primo incluso más pequeño que yo, porque no era en plan lo típico de un primo de 18, 20 años que ya, pues hombre, puede hacer lo que le dé la gana porque sus padres no le van a decir, oye, tú no puedes jugar a este juego X o Y, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que era más pequeño, pues es verdad que también la tecnología, el no tener, por ejemplo, en mi caso, yo la PS2 tardé mucho en tenerle tal, pues hombre, tener ese GTA San Andreas y ver las posibilidades que había, pues te quedas un poco flipando. Imagino que ahora viéndolo con perspectiva, pues ahí sería ya mi primer contacto con Rockstar, de ya de decir, joder, ¿esto qué es? Tal, no sé qué. Hasta que fíjate, al día de hoy, pues oye, pues te da para escribir un libro o para hablar del tema, pero es como que empiezas ahí y no te das cuenta el impacto que va a tener en tu vida después, esa tarde de verano ahí jugando con tu primo, con tu hermana al San Andreas, ¿no? Tranquilamente. De todas formas, yo ahí veo un problema subyacente muy serio. Y es que los padres no se enteran una mierda de qué hacen los hijos. Nada. Y es que te diga. Bueno, eso ha pasado siempre. No es normal. Eso ha pasado ya. Siempre, vamos. Sí, sí, pero quiero decir que con los juegos... Yo trabajé en una tienda de videojuegos y tenías que ver lo que eran capaces los padres de dejar que le compraran sus hijos. Bueno, concretamente Mortal Kombat, directamente. Ahí tenías añajo que te venía con el padre y que me estaba pidiendo el Mortal Kombat. Y tú intentabas explicarle amablemente, tampoco es que quisieras perder las ventas, pero si explicabas al padre, que tal vez el Sonic de al lado le encajara un poquito mejor para eso, que vamos, que está muy bien que un niño de 7 años o de 8 años pueda ver cómo se arranca la columna de alguien, porque es súper gracioso, pero que, yo qué sé, puede comprarle otra cosa. Pero yo no voy aquí a defender eso, porque es una irresponsabilidad, por supuesto, pero también hay que entender la mentalidad de una generación que no sabía lo que eran los videojuegos, era, pues sí, la maquinita, son monigotes moviéndose, y realmente es que no entendían. Entonces, yo creo que pues, lo hicieron lo mejor que pudieron. Si hubieran tenido más información, a lo mejor hubiera sido diferente. A ver, que yo puedo ser el padre de cualquiera de vosotros si sabía de videojuegos de sobra. O sea, no empezamos. No ha pasado tanto tiempo cuando erais pequeños y realmente los padres podían perfectamente, que ya teníamos ahí en España el código PEGI y se ponía la edad. Mira, mi madre todavía no sabe nada de videojuegos en 2021. Por ejemplo. Por cierto, me voy a un rincón a llorar después de lo que he dicho de que puedo ser el padre de cualquiera de vosotros. Por cierto, es una forma de hablar, no soy Julio Iglesias, ¿vale? Entonces, quede claro. Pero vamos, tío, me he sentido un poco mayor. Sí, no, a ver, además todo esto avivó el tema de la necesidad de una clasificación de edad, de la presencia del PEGI, pero es que aquí en España lo que es la recomendación de edad nunca se ha seguido demasiado a rajatabla y no solo en los videojuegos. Ayer precisamente leía un hilo de un guionista bastante famoso en Estados Unidos que estaba viendo las películas, la película que se hizo de imagen real de Mortadelo y Filemón, y él estaba fascinado. Porque no entendía cómo se permitía ese grado de violencia y que lo viesen los niños. Y lo que decía era, bueno, en España es que no existe un sistema de clasificación. Sí existe, sí existe. Claro que sí. Lo que pasa es que claro. No es una imposición. Por ejemplo, el tema este de los dos rombos, ¿no? Por ejemplo, mi madre me decía que por la noche, en la época de los años 70, 80, ¿no? Lo que era la televisión y tal, pues ponían eso de los dos rombos y eso significaba que tenían contenido X y tal, ¿no? Y como que, pero vamos, que la gente no decía, ah, pues no lo veo tal, pues la gente con más morbo, es lo que hablamos de lo del morbo, ¿no? En plan, igual que pasa con el tema del sexo, pasa igual con la violencia, ¿no? De en plan de, te da morbo ver cosas que tú están siendo prohibidas, digamos, en esa época, porque cuando tienes 12, 13 años, el tabú de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en su día, mi primo Miguel me vendía el juego como, no es que se puede pegar, es que se puede esto, es que se puede coger un jetpack y volar por ahí, y tú sabes lo que era ver a un tío con un jetpack volando y ver todo el mapa así desde pequeño y dice, ahora le puedes quitar el jetpack y lanzarlo desde ahí arriba del todo, ¿no? Es un poco como lo de los Sims. O sea, es como lo del tema de los Sims cuando cogías la piscina, hacías toda la piscina, le quitabas la escalera, metías al Sims dentro de la piscina y lo ahogabas. Pues es en plan, es muy de psicópata, sí. Pero en esa época todos jugábamos al tema de a ver qué pasa si hago esto, tal, porque al final, como es un juego, es en plan, las reglas es como tienes que jugar con las reglas que incluso, hombre, los desarrolladores si no quieren que una piscina se mate un sim, pues te digo yo que lo codifican de tal manera, lo programan de tal manera que es imposible, pero ellos dejan abiertas esas posibilidades porque es la vida, o sea, es el aspecto de hay un horno que si estás poniendo una pizza o si estás poniendo una lo que sea ahí en los Sims y lo dejas mucho tiempo y tú no lo quitas, la comida que hay, quitas desde arriba la acción de quitar la comida, pues se te va a quemar el horno y se te va a quemar la casa y por tanto te puedes morir también, ¿no? Y la parca aparece como un símbolo de las cosas tienen un límite y eso está bien porque de pequeño es como, de pequeña eres como... decir, oye, la muerte existe, ¿sabes? A lo tonto conoces cosas de la muerte, pues, a través de series, películas, videojuegos, porque en esa época con 8 o 9 años, pues todavía no comprendes qué significa morir. Te piensas que es, no sé, echarte una siesta, que es lo que yo pensaba. Y no te echas una siesta, irse de viaje. También hay una cosa, y es que cambia la calificación que tenemos aquí en España con la de los americanos, porque nosotros tenemos una calificación triple X para las películas porno y es distinto de una calificación de más 18 para los juegos para adultos, por ejemplo, para las películas. Pero en Estados Unidos tienen la temidísima NC-17, que lo que hace es que cualquiera que salga con esa calificación se es equivalente a una calificación para el porno. Con lo cual, claro, así tenemos muchísimas cosas que no llegan a ser realmente adultas porque le meten la calificación F-17 y cuesta mucho venderlas. Ha ido cambiando con OR, ha ido cambiando con el tiempo, pero, joder, ha coartado muchas libertades. Así que es muy distinto por eso, porque aunque no lo imponen, como aquí tampoco, sí que efectivamente si luego Best Buy no lo vende o Walmart no lo vende, pues claro, ¿de qué le sirve? No lo pueden sacar con esas calificaciones. Claro, sí que ha habido supongo que es por eso. Casos paradigmáticos en España. Yo sobre todo tengo en mente el caso de Saw 6, la película, sí. Distribuida por Disney, que solamente se pudo ver en cines porno. O sea, totalmente. Por la clasificación de edad, y claro, eso hacía que no lo viese nadie la película. Y esto no, son cosas que a veces pasan. Pero yo, fijaos, he llegado a una reflexión, y esto es muy personal, yo no me considero una persona puritana ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que me he vuelto con la edad más permeable a la violencia que cuando era joven, cuando era niño, quiero decir. O sea, no me impactaba ver pues, a alguien atropellando a otro en un videojuego. Y ahora con la edad me ha pasado de ponerme GTA y un gameplay, lo que sea, y ver a alguien disparando a civiles por la calle, y ahora sí que me estremece. Te cuesta. Sí, me cuesta. Sí, yo creo que también, eso a mí me ha pasado también con algún juego así de miedo y tal, de decir, ¿cómo me pude pasar este juego hace 4 años y ahora ya no pueda jugarlo? Porque es en plan, antes era menos insensible. También es verdad que el contexto, la cultura, ¿no? En plan, lo que vemos de noticias y tal. Sí. Al tener en presente también, por ejemplo, la cabeza, pues que ha habido muchos sucesos de mass shooting, de esto del tema de cuando alguien entra en un colegio, en un instituto y se pone a disparar ahí de forma indiscriminada a sus compañeros. O lo ve como, a lo mejor, lo ves como innecesario, ¿no? En plan, de que ya puedes ver como que la violencia de los videojuegos se puede hacer de otras maneras. No hace falta incidir en lo bruto, que es un poco GTA. A lo tonto suele pasar eso, ¿no? Que es como demasiado bruto, es como, no sé, por ejemplo, aquí en este GTA 3 incluso hay mods de que puedes con un disparo quitarle una pierna o quitarle una cabeza y tal, y queda como súper, en plan, súper feo, además, de hecho, como súper poco realista, porque es en plan, ¿de qué vas a estar? Y la gente, un tiro a la pierna, se le va toda la pierna entera. Claro, ¿sabes? Y la gente gritando por las calles, exacto, corriendo, uf, a mí me produce quizás mal estamos... cuerpo. Sí, ojo, mal cuerpo, es que... porque hemos tenido atentados aquí en España, además, muy, muy presentes. Y yo, por ejemplo, que el 11M me tocó literalmente al lado de mi casa, pues es un poco como, joder, sí que se te queda como mal cuerpo y como se puede hacer de otra manera, más sutil y no tan necesariamente gore, quizás. Bueno, yo creo que tiene que haber de todo, sinceramente. Y no viene mal tener juegos que cojan y rompan todas las reglas de vez en cuando. Que si, porque lo bueno que tienen es que no te obligan a jugarlos. Entonces, no está mal. Entiendo lo que dice, lo que decís. Y además, es verdad que a mí también recuerdo que algunas veces me choca un poco lo que puedo hacer y lo que pasa. Pero enseguida me acuerdo que lo que estoy haciendo es masacrar píxeles. Con lo cual, tampoco me duele al final tanto. Porque a veces tienes que recordártelo, no te creas que es del todo broma, lo digo en serio, que coges y dices, es que en realidad esto no es más que un juego y puedes hacer las gamberradas que no harías en tu vida. Pero el que haya este tipo de juegos está francamente muy bien. Por cierto, lo del mod ese es que en un principio tenían la intención de que pudieras desmembrar a la gente cuando le disparabas. Y luego lo quitaron. Lo quitaron porque sí, pareció sí, un sí. pelín gore, pero... Hombre. Demasiado. Sí, sí, es que además es poco realista porque es como, sí, en plan, con un solo disparo ya se queda... Es que literalmente se queda un torso de una persona. O sea, disparas a la cabeza, disparas a las piernas y se queda todo un amasijo ahí y dices, joder, es que queda bastante mal, ¿no? Es como, por ejemplo, Assassin's Creed, me acuerdo el primero, que podías estar... o sea, como que había una horda de personas que tú matabas y los cuerpos no desaparecían, se quedaban todos muertos y llegaban un punto que de tanto subir y bajar por la calle que tenías que matar a gente y tal y cual, se quedaba un nido de gente, un desfile de muertos de la hostia porque no desaparecían los cuerpos, pues un poco eso, ¿no? Que al final se va, como diciendo, puliendo en plan poco a poco este tipo de cosas y a día de hoy pues encuentras videojuegos que están muy bien hechos, son violentos, pero no llegan a ser tan brutos, que es lo que yo creo que les falta aquí un poco, que todavía estaba todo esto por pulir. Es verdad, claro. A ver, que repito, aquí en ningún caso estoy diciendo que esto esté mal, que haya que prohibirlo ni nada, pero que es verdad que ahora con la edad me acerco al juego y eso, me vienen flashes de situaciones de la vida real y puede ser que sea posible que uno tenga que recordarse que, oye, que es un videojuego, que es ficción y que no pasa nada, pero ahí está. Bueno, de hecho, Sergio, no quitaron el poder robar aviones precisamente porque pasó el 11 de septiembre. Es un rumor, o sea, porque... Claro, realmente... Sí. Bueno, Sofía sabrá más. Sí, en el apartado de la polémica iba a comentarlo, pero bueno, brevemente, vale. Sí que... Nada, tú engórdalo, vale. Me lo contestas en la polémica, tú no te preocupes. Lo contesto en la polémica, exacto. No desconectéis, queridos oyentes, en este punto. Bueno, pues nada, más o menos creo que esto nos ha servido para hacer una pequeña contextualización de lo que ha significado GTA para nosotros y para una sociedad entera, porque eso es así, y cómo hoy en día todavía escuchamos ese nombre, esas tres letras, y nos evoca, nos rememora ciertos momentos o ciertas sensaciones, y yo creo que es el momento de ir a hablar directamente del desarrollo. Recalco, lo ideal sería hacer un repaso desde los orígenes de la propia Rockstar, pero que ya sabéis que por las características de este formato lo que vamos a hacer es centrarnos en todo lo que envolvió a la creación de GTA 3, porque lo contrario nos llevaría muchas horas. Es algo que además ya se ha abordado con bastante acierto en obras como Jacket, del escritor David Kushner. Así que no vamos a incidir en eso. También digo, una historia tiene varios puntos de vista, varias voces. Nosotros hoy nos vamos a centrar en uno, pero no es la única versión. Se puede mirar desde otra óptica, desde la de los hermanos Hauser, que en determinado punto se va a producir la convergencia con el estudio del que vamos a hablar ahora. Y es que nos vamos a ir a los años 80 y a una pequeña compañía escocesa llamada DMA Design, que empieza a crecer poquito a poco, empieza a llamar la atención de la industria haciendo una serie de juegos para Amiga, juegos como Menace o Blood Money, publicados bajo el amparo de la histórica Psygnosis. Claro, para aquel entonces, ya digo, años 80, la distribución de videojuegos no era como ahora, no tenían Steam, que publicabas un juego y tenías una exposición mediática brutal, ni muchísimo menos, y tenías que pegarte a alguna empresa con la capacidad suficiente de llegar al mercado, porque de lo contrario, no tenías la capacidad para enviar o producir esas unidades. En ese sentido, bueno, la alianza con Psygnosis les permitió crecer con juegos que llegarían a plataformas como Commodore 64, MS-DOS, Atari ST. Pero el gran salto, donde me quiero detener en esta primera parada de este viaje, lo iban a dar en 1990 con un juego llamado Lemmings, uno de los títulos más vendidos con más de 20 millones de unidades en más de 20 sistemas. ¿Cuál era el objetivo de este Lemming? Era llevar a estas criaturas, los Lemmings, al final de cada nivel haciendo frente a todo tipo de obstáculos en el camino. Fijaos, DMA Design, una compañía que de nombre no nos suena todavía nada relacionado con Rockstar, con un juego como Lemming. De aquí creo que el único que lo ha jugado y ha tenido una experiencia ha sido Atreides, así que cuéntanos un poquito qué era esto. Pues Lemmings era uno de los juegos más adictivos que se han realizado jamás. Recuerdo que tenía un compañero de trabajo, porque ya muchos años después de que se había jugado, no en esa época, ¿vale? Pero tenía un compañero de trabajo que se había jugado todos los juegos de Lemmings y cada vez que había un anuncio sobre él, estaba contando los días para que le llegara tiempo para comprarlo. Y le encantaban. Y la verdad es que yo sí que los jugué, he jugado a varios, pero no llegué a ese enganche, pero realmente era fascinante porque tú veías a esos pequeños bichitos que eran, bueno, pequeños bichitos, se recordaban a los curries de los Fraggle, que tú cogías y tenían la costumbre de coger y tirarse por el primer barranco que encontraban. Entonces tú tienes la posibilidad de darles ciertas órdenes a uno de ellos para que le das la orden, por ejemplo, de que no deje pasar a los demás, y entonces cuando llegan, rebotan y vuelven hacia atrás. Y tienes que irles dando distintos tipos de órdenes para poder dirigirlos hasta la salida y salvar a un número de Lemmings. Yo creo que los Lemmings viene de una historia que hay, que no sé hasta qué punto es verídica o no, porque he leído uno y lo otro, de unos conejos que cogen y en una época del año se suicidan todos dirigiéndose hacia un barranco. ¿Qué dices? Sí, tendré que buscar exactamente dónde es. Pero yo también lo he oído. Sí, y vi incluso un documental en el que hablaban de ello, pero no recuerdo ahora mismo dónde era. Pero el caso es que era muy curioso y hacían eso, directamente cogían y hacían que se suicidaran. Pues aquí lo que tú tenías era la posibilidad de salvarlos. Pero eso sí, te ponían difícil lo de salvarlos, ¿eh? Porque iba cada pantalla en realidad es un puzzle en el que tienes que coger y utilizar esas características. Puedes tener incluso lemmings paracaidistas, lemmings que palaban a otros y lemmings que podían hacer estallar cosas, pues, y algunos más. Es que hace mucho que no lo juego, no recuerdo exactamente los detalles. Pero sí recuerdo que era muy desafiante el poder coger y salvarlos. Y como además eran súper adorables, te daba mucha pena que se te murieran. Así que repetías y repetías y repetías y no conseguías salvarlos hasta que los salvaras. Pero en cierta forma era un juego de puzzles, o sea, de pensar. Sí, completamente. Era una mezcla de puzzle y estrategia. Ajá. Porque tenías que coger y utilizar los elementos que te daban para poder coger. Y esos lemmings que no se estaban quietos y que desde el primer momento empezaban a caminar, pues lo primero, que no se te suicidaran inmediatamente. Y que no fueran directamente al primer barranco que encontraban y ¡hala! Todos fuera. Y luego cuando los parabas, saber dónde los podías dirigir, qué tenías que hacer, pues si construir una escalera o algo así, para que luego cogieran y empezaran a subir. Pero ojo, que seguramente habría por allí otro barranco, así que tenías que asignarle eso. Con lo cual, era un juego de estrategia, pero en tiempo real, porque no se quedaban parados. Era muy divertido, ya digo. Estaba francamente bien. Lo que pasa es que, con el paso del tiempo, el juego no evoluciona. Sigue siendo lo mismo, aunque pongas nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Y al final, pues, murió de su propio éxito, porque una vez ya habías jugado los tres primeros Lemmings, también no había mucho más que añadir. Por eso supongo que hace mucho que no hay ningún Lemmings. Pero el juego sigue siendo tan bueno a día de hoy como cuando salió en los 90. Wow. Bueno, a mí es que la mera idea de estas criaturitas, estos conejos o como lo quieras denominar, que se quieren suicidar, la verdad me genera mucha ansiedad. Que alguien le dé un abrazo a esos lemmings, por favor. Que vaya a la terapia, por favor. Que no se dejen llevar por caerse ahí, por el cliff, por el edge. Lo que sí que está claro es que al menos el primero fue un éxito aplastante, una popularidad. Eso le abrió a DMA Design la posibilidad de trabajar con otros estudios. Y ahí aparece Nintendo. Bueno, la alianza con Nintendo, es verdad que aprendieron mucho, pero también tuvieron experiencias algo controvertidas trabajando con el gigante japonés, porque eran los años de la exploración del 3D, cada compañía del momento gastaba una gran cantidad de dinero en investigar la tecnología para sus consolas de nueva generación, y Nintendo estaba interesada en el trabajo de estos escoceses y les propone ser parte del Dream Team de desarrolladores de Ultra 64, que luego sería conocida como Nintendo 64. Ojo al Dream Team, tenemos ahí a pesos pesados como Rare, Midway Games, Paradigm o LucasArts, todo leyendas. Y así es como DMA empieza a trabajar en un juego exclusivo llamado Body Harvest. Se trata de un título de acción en tercera persona, en un entorno en completo 3D, que narraba la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Bueno, si uno mira ahora vídeos de Body Harvest, os invito a que lo hagáis por YouTube, ya se puede advertir parte de ese ADN de lo que sería Grand Theft Auto. Había cierta libertad de movimiento, mucha acción, un perfil un poquito más adulto. Sin embargo, en aquellos años, años 90, la política de Nintendo con los desarrolladores externos, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, era muy agresiva. Tenían que pasar por exhaustivos controles de calidad, que eso pues no sentó nada bien al estudio. De hecho, las imposiciones de los de Kioto pasaban por incluir más puzzles y elementos roleros, ya que ellos pensaban que así iba a poder funcionar, iba a poder calar mejor en el mercado japonés. Aquello fue un golpe durísimo para DMA Design. Venían de trabajar con Psygnosis, que eran muy laxos respecto a esto de cómo trabajaban sus equipos, y de repente llega Nintendo con ese férreo dominio y control, y lo que provoca son numerosos retrasos, y al final hasta la propia Nintendo se cansa y decide abandonar la idea de publicarlo. Menos mal que aparece Midway por ahí, lucha por los derechos, finalmente lanza el juego en el 98, 3 años después de que fuese enseñado por primera vez en Nintendo 64. Y pese a todo hay que decir que el juego funcionó bastante bien. Ahora sabemos que realmente la mano de DMA fue bastante difusa, porque como digo, mucha gente entró a toquetear, a revisar, pero ya estaba ahí el germen de GTA. Me gustaría que hablásemos antes de seguir de esto, de esta política de Nintendo, que es cierto que con el tiempo, hombre, ya no es como entonces, pero es verdad que cualquier cosa que se publicaba en una consola de Nintendo, madre mía, la de controles que tenía que pasar. Eso mataba cualquier proceso creativo. Mira, justamente hoy que vamos a hablar de yakuzas y tal, esta era la época de Yamauchi en pleno, vamos, por aquí pasa lo que yo quiera, ¿no? Y al final se aprovechó un poco del estatus que tenía Nintendo en aquellos años, ¿no? Yo creo que en los 90 Nintendo era prácticamente Dios en la industria de los videojuegos. Luego ya con la llegada de Sony y tal, pues se estabilizó un poco la cosa. Pero en la época de Super Nintendo, ¿no? El hecho de tener a Rare también ahí detrás, aportando con juegos con mucha calidad, el paso a Ultra 64, ¿no? Que al final fue Nintendo 64, ahí eran los reyes del mambo. Y claro, el sello de calidad de Nintendo pues era el examen final, vamos, el doctorado para todas las empresas que querían publicar juegos en su plataforma. Y ahí se veía un poco la mano de hierro que tenía Nintendo, y entiendo que había un montón de third parties que sudaban dolor y lágrimas para publicar ahí, ¿no? Pero también es verdad que ese orgullo y prepotencia de Nintendo les hicieron perder muchas oportunidades, muchos trenes que se fueron, pensando que, vale, como tú dices, pues era Dios sobre la Tierra. Es que eso no se puede negar. Venían del éxito con Super Nintendo, pero lo hemos comentado, el caso de Doom. Miraron por encima del hombro lo que habían hecho unos chavales convirtiendo el Super Mario Bros. Llevándolo a PC. Dijeron, ande, vete por ahí, esto no lo vamos a publicar. Perdieron el tren de Final Fantasy cuando dieron el salto a Nintendo 64, pensando que el jugador, ¿por qué iba a querer jugar un juego de rol si esto está súper anticuado y superado? Y luego llegaron otras que sí que en esa generación le comieron la tostada. Y en este caso, fijaos, tenemos a un estudio que luego va a hacer un trabajo grandísimo como GTA. Entonces, uno piensa, bueno, a lo mejor una compañía aprende de los errores del pasado. Creo que Nintendo lo ha hecho, pero aún hay una herencia, una tradición de ese hermetismo, de esa manera de pensar tan particular que o te amoldas a esa, a como ellos trabajan, o te quedas fuera. Sí, totalmente. Yo creo que aquí el gran beneficiado, y creo que también le debemos mucho, fue Sony, creo que abrió bastante camino. Porque en un primer momento podríamos pensar que todos esos, ¿cómo llamarlo? Esos desprecios, quizá, ¿no? De Nintendo, se debían a que, bueno, quizá pensaban que los japoneses eran los que mejor hacían las cosas, ¿no? Y esas propuestas que le llegaban de Occidente, pues que no eran equiparables, ¿no? Y por eso ese desprecio quizá a la gente de ID Software, al tema de Final Fantasy, ¿no? No sé, yo creo que al final, creo que Sony abre muchas puertas, tanto para la industria como para nosotros los consumidores, y le debemos bastante, la verdad. Fue unos años muy convulsos de la industria. No, sí. Y Rockstar tuvo que pelearse aquí con Nintendo, pero en un futuro, por ejemplo, con Red Dead Redemption, también Capcom era la que tenía la titularidad del tema de Red Dead Revolver, que como no sacaban ningún juego posterior y querían haber hecho Red Dead Redemption y lo tenían ahí medio hecho y tal, perdón, me estoy equivocando. Es con Red Dead Revolver con el que tienen el follón, vaya, que es que como que tenían la licencia y tienen que estar ahí peleando con ellos. Al final Rockstar se hace con el rumbo del juego, porque si no el juego no hubiera salido para adelante. Y digamos que este era, pues, digamos, la precuela, ¿no?, de Red Dead Redemption, y que está en el año 2005 por ahí, con lo cual que para Rockstar es como continuamente obstáculos también en la hora de colaborar, y al final lo que hacen es tener que desarrollar las cosas un poco por su propia mano, que es cuando hemos visto los verdaderos éxitos, digamos. De es que... hecho, Sony también se puso muy nerviosa con el GTA 3. Cogieron y la parte japonesa no veía nada claro que saliera un juego como GTA 3 en su consola. Y fue Phil Harrison, que era el presidente de Sony en Estados Unidos, quien les explicó que tenías que tener desde Mickey Mouse hasta Mickey Rourke, literalmente dijo, en su consola, si querían llegar a todas partes. Qué bueno, sí. Es que, y menos mal que prosperó. Hay que tener también en cuenta que cuantas más manos, hay alianzas que son perniciosas, porque cuantas más personas estén involucradas en un desarrollo, hay más diversidad de voces y voces discordantes, eso es así. Y en este caso con Nintendo, para mí hubo dos curas de humildad clarísimas a la Nintendo de los 90. La primera por la parte americana, que llegaría con Sega y ese liderazgo de Kalinske, que les dijo, oye, se pueden hacer las cosas de otra manera y no tenéis ni idea del mercado americano, cómo opera y cómo funciona. Y luego en su propia tierra, que ellos eran profetas, fue Sony la que en Japón dijo, oye, que aquí estamos nosotros. Y eso también te obliga a cambiar y aprender. Y eso, bueno, pues es interesante. En este caso, volviendo ya el rumbo a DMA, hay que decir que durante estos años sí que estuvieron trabajando en otro proyecto que a la larga pues, se iba a convertir en la piedra angular de la empresa. Se trata de un juego que rompía con cualquier norma establecida. Ponía al jugador en el papel de un criminal y su objetivo era ir creciendo dentro de la mafia poco a poco, cometiendo actos vandálicos con total libertad. Por supuesto, ya sabéis, me estoy refiriendo a Grand Theft Auto. Bueno, la controversia estuvo presente desde su inicio, como veremos más adelante. De hecho, en algunas ocasiones incluso fue buscada, ¿eh? Porque por aquel entonces, a finales de los 90, las compañías de videojuegos eran vistas de una forma más gamberra y no existía tanto control o tanto interés como ahora a nivel institucional. Si uno piensa, lo hemos mencionado, no sé, ID Software o Naughty Dog, lo que se vivía dentro de los estudios era una filosofía de hagamos que se hable de nosotros, sea para bien o para mal, pero que se hable. Y quien hizo que GTA se extendiese por periódicos de todo el mundo fue un publicista llamado Max Clifford, quien desde el primer momento sabía cómo despertar la atención del público. Los artículos relacionados con la violencia del juego, bueno, le dieron una publicidad gratuita y se convertirían en todo un éxito de ventas, con 3 millones de unidades entre sus versiones de PC y PlayStation. en cierta manera, integraron las mecánicas de ese body harpest de Nintendo 64 en un mundo más realista, con una vista cenital y un humor bastante particular. No sé si habéis visto este primer GTA, hombre, a ojos del jugador de hoy llama la atención por esa vista desde arriba, todo con un enfoque más caricaturesco. Pero, hombre, ya estaba ahí la semilla de la discordia, el desorden, el caos de ver el mundo arder. Sí, la verdad que yo sí que lo he visto. La verdad que es un juego, como tú dices, desde una vista cenital, desde la parte de arriba. También ya se va agregando ciertos elementos que se van a mantener durante la saga, sobre todo el tema de, por ejemplo, el tema de los coches, de intentar robar el máximo número posible de coches. Y, por cierto, Grand Theft Auto, el primer Grand Theft Auto se iba a llamar Race and Chase. En plan de como conducir y perseguir, ¿no? Y luego lo fueron cambiando para que fuera de otra perspectiva. También, de primeras, también se pensaba, por ejemplo, que fuera como una especie de simulador de una ciudad, digamos, con coches y tal, hasta que llegó uno y dijo, no, esto hay que cambiarlo porque tenemos que intentar ser los chicos malos, ¿no? Tenemos que intentar, en vez de ir a favor, en plan, pues imagínate, pues con coche de policía y tal, pues vamos a ir en contra de la policía a ver qué pasa, ¿no? Pero fue por un tema de un mod. Fue por un momento como que hubo un error o algo así y entonces, claro, ellos se dan cuenta de que es mejor ir como en contra de la simulación que habían hecho en el juego que ir a favor de la simulación del juego, porque si no se convertía en un juego de trenecitos, como algunos de ellos lo calificaron, ¿no? Cuando estaban en pleno desarrollo. Muy aburrido. Entonces ya se ve estos primeros patrones de hacer que la situación sea muy caótica. Luego en el 2, por ejemplo, ya veríamos un poco más el tema de las bandas, de los Yakuza, los Hare Krishnas, creo que también había, por ejemplo, creo que también había unos como que eran científicos o frikis o algo así también, o sea, como que intentan hacer diferentes bandas y ya empieza a haber esto de las misiones que hay que cogerlas a través de un teléfono público, que esto se va a mantener en los siguientes GTAs. Sin embargo, se va quitando, me imagino, sobre todo en GTA V, no me suena de que ya se tenga que coger misiones a través de un teléfono público, pero es verdad que eso era muy principal y ya se ponen las estrellas, o sea, es que hay muchas cosas que ya se ponen en el GTA 1 y que se mantienen. Es posible que en el 4 ya recibiéramos llamadas al móvil, ¿verdad? Me suena. Sí, el móvil ya empieza a funcionar en el GTA 4 porque GTA 4 lo bueno que tiene además es que está ambientado en la misma época, en el mismo año en el que se publicó, o sea, es 2008, tenemos smartphones, tenemos internet, tenemos ciberclub donde vamos y quedamos con gente, compramos coches, etc. Y luego GTA 5 igual le pasa, que se ambienta en 2013. A mí me hace mucha gracia lo de los Hare Krishna, como una banda así. ¿Sí? Y es que por lo visto a uno de los desarrolladores, a uno de los del equipo, no, a uno de los desarrolladores, estaba hasta las narices de que cada vez que iba al aeropuerto y volvía al aeropuerto había unos Hare Krishna que no paraban de darle la tabarra. Y un día se encontró que el equipo debía haberse quejado tantas veces que el equipo había metido al Hare Krishna. Cuando se puso a jugar, dice, ¡ah, sí, son los Hare Krishna! Y los habían metido como una de las bandas para que pudiera masacrarlos. Y se pasó el resto del juego masacrando Hare Krishna. Madre mía, pero es verdad, fijaos, que se dieron cuenta ellos mismos que es más divertido hacer de malo que hacer de bueno. Es que es así. Exacto, es como que en vez de... Es un poco lo que también lo he explicado alguna vez en los directos, ¿no? Que son juegos muy anti-autoridades, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, ya desde el principio está ese componente de que ellos vienen, por ejemplo, los hermanos Hauser, del tema de que les gusta mucho la música hip-hop, les gusta mucho el ir en contra, de ser muy rebeldes, de todo esto, que es lo que genera realmente el nombre de Rockstar en sí, que es en plan, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues fueron como un centro de estos, un parque de atracciones, y se hicieron con la típica plaquita esta de madera donde tú te pones tu nombre y dijeron, oye, pues ¿y si nos llamamos Rockstar? Y dijeron, oye, nos vamos a flipar mucho porque la gente llamarnos Rockstar, que es en inglés estrella del rock, ¿no? Que claro, ellos en su idioma pues queda como mucho más sobrecargado. Aquí queda muy bonito, pero allí es como muy sobrecargado. Y dijeron, vamos a ver si cumplimos con las expectativas, ¿no? Porque ellos adoraban el tema de la vida de los Rockstar, de Mick Jagger, de David Bowie, de toda esta gente. Entonces ellos querían como... ser las siguientes estrellas del rock, y en eso se tiene también que cumplir la esencia de los juegos. Por eso precisamente cuando ya vieron ese mod de que dijeron, oye, esto, o ese glitch, por cierto, no es tanto un mod sino un glitch, que es como un error del juego que se produjo así de repente, que dio lugar a repensarlo y decir, vamos a hacer esto de otra manera, le cambiamos el nombre, y como vieron esa cantidad de veces que había que robar coches y robar coches, pues lo llamaron precisamente el gran robo de coches, que sería en español, vaya. Las grandes casualidades que siempre ocurren cuando hablamos de este tipo de obras maestras, ¿eh? Que uno no espera y que están ahí en el momento idóneo para hacer que el juego perdure de una manera que todos recordamos. Bueno, después hay que decir que es verdad, llegaría GTA 2 a PC, Play 2, Dreamcast, pero no iba a gozar de ese éxito de la primera entrega, quizás en parte porque ya carecía de ese impacto visual y mediático del primero. Además, la narrativa estaba mucho más diluida. No nos vamos a meter en vericuetos legales, pero al menos sí que hay que explicar qué estaba ocurriendo en el seno de la empresa, porque aquí ya ha salido mencionado algunas que otras veces el tema de los hermanos Hauser, quiénes son. Bueno, en el 97 DMA fue comprada por Gremlin Interactive, pero es que en el 99 Gremlin fue adquirida por Infogrames por 24 millones de libras. Bueno, ¿qué ocurre? A ver cómo lo podemos explicar porque es un poco confuso. Lo complicado de esta venta es que había un acuerdo previo entre DMA y BMG, que son los que publicaron el primer GTA. ¿Quiénes son los de BMG? Bueno, BMG es una compañía musical que se encarga, pues, de como cualquier discográfica, de sacar discos de los artistas. ¿Y quién trabajaba en BMG? Pues ahí ya teníamos a los señores Hauser, que además hay una anécdota muy interesante. Hay que decir que los hermanos Hauser vienen de una familia acomodada, no han tenido ningún problema económico. Bueno, pues creo que la madre era actriz o trabajaba en el mundo del espectáculo. Estaban acomodados, como digo, por eso me llama la atención, como dice Sofía, de buscar ese toque gamberro, porque me choca o me contrasta con ese perfil de lo que realmente era. Suele pasar, psicológicamente suele pasar mucho el típico niño pijo que tiene que rebelarse con los padres y cómo se rebela siendo, o sea, intentando llegar a las zonas a lo mejor más suburbanas de su ciudad, intentando parecerse a esas personas, ¿no? Por ejemplo, ellos estaban súper obsesionados con el hip hop y ellos querían pues ser americanos porque ellos vienen del tema del Reino Unido, de Escocia y tal. Claro. Y entonces ellos querían ser como americanos, querían ser, pues digamos, minoría afroamericana, ¿no? En plan, querían coger todo eso, ¿no? Apropiación un poquito cultural de todo eso, pero también psicológicamente esto funciona mucho, ¿no? Del típico niño o niña que nace en una situación muy privilegiada y lo que quiere es acercarse a las calles. Hombre. Y esta forma de hacerlo lo hicieron a través del videojuego, claro. Claro. Oh, y lo podían hacer porque tenían los medios. Hay otros pobres que tienen ideas, pero no tienen los recursos. Y de hecho, fíjate que para entrar en BMG Interactive van acompañados de su padre. O sea, su padre es el que dice, oye, anda, colócame al hijo, a mi hijo, que es un niño muy bueno, que saca buenas notas. Que llama mucho la atención que en una entrevista de trabajo vayas con tu padre. Sam entra en BMG Interactive, ¿no? Como que BMG sí. Hace esta nueva filial dedicada ya al videojuego porque ya ven en el videojuego algo que se puede sacar mucho dinero, mucho negocio de ello. Y Sam es como que entra ahí muy bien porque tiene mucha capacidad, pues hombre, de hablar, de labia, de lo que sea, ¿no? Que entonces empieza a entrar ahí con sus estudios y tal y dice, oye, pues que yo podría hacer funcionar esto. Mientras Dan Hauser, que es la cabeza pensante, es el que hace los guiones, tal, estaba ya terminando la carrera porque creo que era filólogo o era, sí, un tema de lingüístico, ¿no? En plan súper sí. Culto y tal, y ese chico estaba ya haciendo como un año sabático, se había tirado pues haciendo su año sabático, que es el Gap Year allí en Reino Unido y tal, y cuando vuelve del Gap Year le dice a su hermano, mira, vente a Nueva York porque aquí estamos cada vez mejor con el tema de los videojuegos y así nos aportas también tu visión, y precisamente por eso en GTA 3 ya vemos cómo funcionan los guiones de Dan Hauser, porque hasta entonces Dan Hauser no había podido meter mano porque estaba precisamente estudiando y en ese año sabático, que además creo que estuvo como de, por lo típico, que estás como de ONGs en África y todo eso, y luego ya vuelve. Lo típico. Lo típico, sí, en plan de que pues el tema esto de los católicos y tal, no sé si en ese caso sería así, pero lo típico que, bueno, pues para hacer el tema de ese año sabático, pues muchas veces es para ayudar a otras personas y tal, y entonces pues se va desde África, luego no sé si el tema de Escocia, y de Escocia va luego a Nueva York a trabajar ya con su hermano desde el año 98, 99 más o menos, y ahí es cuando ya empieza a ver esa conjunción entre ellos dos, junto a Leslie Benzies, que también es bastante importante porque también es otro eso desarrollador es. Que está con ellos. Eso es, hay que entender precisamente eso, la confluencia de nombres que se producen al final por una cuestión circunstancial. En el caso de DMA, primero lo compran uno, luego otros, luego había un acuerdo, todo eso se complica y al final la reestructuración hace que DMA sea absorbida por Rockstar, que era una filial de Take-Two, y así es como se iba a convertir después, creo que en el 2002 cuando se hace oficial, en Rockstar North, Es el realmente beben, los que estaban ahí eran los de DMA. Por tanto, es el año 99. Tenemos dentro de Rockstar a los hermanos Hauser trabajando ahora, como dices, con Leslie Benzies, que era una de las cabezas de DMA. Y ahora ya sí que podemos hablar, creo, de un auténtico Dream Team capaz de desafiar cualquier convención de la industria y capaz de convertir con su propio videojuego en una de las compañías más influyentes de la historia. En la mente de estos genios, sin saberlo, ya había nacido GTA 3. Es importante recordar una cosa. GTA 3 se lanza en 2001. El mundo abierto como tal era un concepto nuevo. La mayoría de los títulos de mundo abierto estaban empezando a llegar a PC con el cambio de siglo y los pocos ejemplos en consolas fueron títulos, vale, sí, emblemáticos, pero no fueron grandes éxitos. Ya lo hemos mencionado, Shenmue, primer juego de mundo abierto con ciertas comillas en una consola, pero todos sabemos el descalabro comercial que fue. Y en ese sentido también hay que hablar de la influencia de otros títulos como Super Mario 64, que era el primer plataformas en 3D, pero era una innovación llena de limitaciones, porque tenías un movimiento libre que derivaba en mundos tridimensionales muy simples y de una escala muy pequeña que difícilmente hoy podríamos llamar de mundo abierto, al menos en cuanto a extensión. Y qué escenario, ¿eh? O sea, 2001, lo de los mundos abiertos, que lo que ha pasado en 20 años... hasta esta parte en el que creo que no hay juego que al menos no lo intente probar e incluirlo en su mecánica, es increíble, ¿eh? Sí, es que yo creo que, como hemos comentado, es el germen de todos los mundos abiertos y realmente lo que hace es, como hemos comentado, el entorno es al mismo tiempo la progresión. Al final lo que hace es que la ciudad sea un personaje más. No es como algo ahí que se queda en el entorno difuso, ¿no? Porque estamos en 2001 y normalmente los entornos en los videojuegos estaban lo típico de cuatro árboles y ya está, ¿no? Pero en este caso estamos viendo una ciudad viva que tiene grandes contrastes entre una zona y otra. Por ejemplo, vemos toda la primera parte que es la parte de Portland, luego ya vemos la parte de Staten Island y posteriormente vemos Sourcey Vale, que es la costa un poquito y tal, y cada una de ellas ya se compone, digamos, el patrón que van a seguir los siguientes juegos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es muy difícil, es una de las limitaciones que vi yo a la hora de jugar, que es que el mapa es muy pequeñito y por tanto tú no puedes ver el mapa completo. Lo típico que le das al botón panel táctil o le das al options y tal y sale todo el mapa, pues en este caso solo tienes la interfaz, solo las cuatro calles que tienes alrededor, y eso lo hace súper complicado a la hora de conocerte cuáles son los puentes que te llevan de una ciudad, de una parte de la ciudad a otra, pero sobre todo lo importante aprender de memoria. Sí. A mí también me llamó mucho la atención. Cuando me puse a jugar estuve buscando dónde se sacaba el mapa porque no me acordaba nada. Que efectivamente no lo tenía. Es flipante. Aunque, sí, por supuesto, han sacado mods para que puedas tener el mapa y esas cosas con el transcurso de los años. Pero en el original ya puedes coger y empezar a tener referencias como si estuvieses conduciendo sin GPS actualmente. Y recordar, bueno, al lado de casa tengo donde se puede pintar el coche. Entonces, si estoy por aquí, puedo coger y huir para allí. Eso, porque también en las huidas, encontrar los sitios no era fácil para poder cambiar el coche y que no te pero te también policía. Creo que han sabido integrarlo con las mejoras técnicas, pero también con el cambio de la sociedad. Por ejemplo, el caso de los teléfonos que explicábamos, que antes eran cabinas, ahora es que son móviles. En el juego se ve la evolución. Aquí con lo del GPS igual, a lo mejor en el 2001, vale, habría GPS, pero no tenía la presencia de ahora. Y ahora, sin embargo, juegas a GTA V y es que tú te puedes poner la ruta en el mapa y te ves la flechita y está bien integrado porque tiene sentido. Va automático, de hecho, o sea, en cuanto te mandan una misión, te sale ya directamente cómo ir hasta el siguiente punto en color amarillo. Luego, si, por ejemplo, pones otra ruta, te sale en color morado. Entonces es como que puedes combinar incluso dos rutas y decir, vale, voy primero a la misión principal y luego me desvío y voy a esta tienda de no sé qué porque ahí me he encontrado una ropa de no sé cuánto. Entonces, me gusta mucho cómo evoluciona la tecnología con los juegos, porque realmente estamos en una época que yo creo que esto no se va a repetir ya, en el aspecto de que es el inicio de muchas cosas, es el inicio realmente de un internet, es el inicio realmente de los GPS, es el inicio realmente de los móviles, o sea, todo esto va a ser muy difícil que se, por ejemplo, si intenta hacer juegos de este estilo dentro de 30 años y realmente ya no vamos a tener esos inicios, sino que vamos a tener un poco pues la continuación de lo que ya hemos visto y bueno, a lo mejor inicios de otras tecnologías que a día de hoy no ni siquiera podemos pensar en ellas, ¿no? Pero me gusta mucho cómo lo retratan. De hecho, ahora que en mi caso he vuelto a rejugar el título y ya por fin me lo he conseguido pasar, la satisfacción de tener esa mueca ya en la culata por fin, me he dado cuenta, evidentemente, de que este juego tiene cosas muy importantes para la industria, que hicieron avanzar al sector, pero también tiene otras que, me han costado mucho, sinceramente, volverlo a retomar. Hay cosas que en materia de gameplay, por ejemplo, el hecho de tener que ir a guardar al piso franco, ¿no? Que no haya un autosave, que no sea recurriendo a un mod, me refiero, ¿no? A la experiencia original, ¿no? Pues sí que me han chirriado, o el hecho de no tener control sobre la cámara, ¿no? De ese segundo joystick, se echa un poco de menos, ¿no? Pero bueno, son las cosas que había en la época, ¿no? Y al final había que adaptarse a lo que había en esos momentos. No nos extrañaba porque era lo que había, ¿no? Pero, por ejemplo, otras cosas aparte del gran mundo abierto que planificaba, los cambios de clima, ¿no? Se hacía de día, se hacía de noche, llovía, la niebla. Eran cambios climáticos a los que tampoco estábamos tan acostumbrados. A lo mejor el cambio día-noche, ¿no? Que lo vimos en Ocarina of Time, por ejemplo. Sí, venía de años atrás, pero que influyese tanto el hecho de, bueno, de repente hay niebla y no ves un carajo. No sé, me parecían cosas que también innovaban dentro de esto de los mundos abiertos que emergía. Y además en la máquina en la que estábamos. Es que esto, vamos a ir ahora por ahí, por la parte técnica, porque esto es una locura. Es una locura, vale, con ojos de persona de 2021, pues no, con el ray tracing y todo eso, pero veníamos de GTA 2, que es verdad que había incluido ciertas novedades respecto al original, pero es verdad que también que la vista cenital en 2D, ese sistema de alianzas y rivalidades entre bandas, todo eso pesó en su contra, y en Rockstar quieren desprenderse de todo aquello, y lo primero es adentrarse en la tecnología 3D. Para ello, lo primero que hacen es buscar un software que sea capaz de dar soporte a lo que querían dar vida, y se trataba del motor gráfico de Criterion llamado RenderWare. Hay que decir que al principio de Play 2 era muy complicado desarrollar para la máquina, y los equipos tenían que usar un motor DirectX hecho por la propia Sony para el desarrollo de los juegos. Pero fue en 2001 cuando RenderWare se hizo más popular, principalmente porque se podía utilizar para el desarrollo multiplataforma y te ahorraba mucho trabajo. Hoy en día hay que decir que RenderWare es propiedad de Electronic Arts, que ya no se utiliza como motor de juego, evidentemente, pero que en aquellos años sí que fue una pieza importantísima dentro de ese gran rompecabezas para crear, pues, uno de los mundos abiertos más grandes de la época. Hoy me vais a permitir que ponga mucha música del juego porque se presta a eso. Y hay que decir que sí, que bueno, que a pesar de la potencia del hardware de Play 2, del motor gráfico, el juego necesitó de un gran esfuerzo para poder funcionar correctamente. Teníamos el salto del CD-ROM al DVD, pero es que las limitaciones técnicas seguían estando ahí. Y animaciones como entrar y salir con fluidez de un coche o las secuencias cinemáticas es que eran imposibles de realizar como ellos querían. Es más, en una interesantísima entrevista que ya he mencionado de GameSpot a Dan Houser, cuando se cumplieron 10 años del lanzamiento, él explicaba que no podían imaginar que estaban creando un juego que sería tan influyente. No por nada, sino porque nadie daba un duro en aquel momento por el juego. Y os voy a poner un ejemplo muy claro de esto, ¿vale? L3 de 2001. Ellos llegan allí con su demo del GTA 3, pensando, bueno, que tenían en sus manos, yo qué sé, el Santo Grial. Era una experiencia abierta, en 3D, con un componente así de película que no era muy corriente en la época. Bueno, pues llegan a la feria con la mejor de su sonrisa, con sus mejores galas, pero de poco sirvió, porque la gente parece ser que estaba más pendiente del otro juego que habían llevado, que era State of Emergency, que otra cosa. Este State of Emergency, que yo no sabía de su existencia, es un beat'em up que por alguna razón había despertado la simpatía del público por encima del propio GTA 3. Y en Rockstar no lo entendían, porque este State of Emergency tenía errores que nunca se llegaron a resolver, mientras que GTA estaba ahí completamente operativo, moviéndose en tiempo real. Y es en ese momento, y esto lo ponen en la propia entrevista, es una declaración del propio Dan Houser, ellos entendieron en ese instante que L3 no es un buen lugar para enseñar juegos. ¡Wow! Duras declaraciones ahora que ya no hay E3. Adelantándose a lo que luego verían todas las otras desarrolladoras, ¿no? En el aspecto de que, claro, cada vez de este evento, porque sí, ellos vieron que efectivamente como que pasaron de ellos y bueno, pues el ego lo tienen bastante subidito y dijeron, ah sí, pasáis de nosotros, pues nosotros vamos a pasar de vosotros. Y efectivamente, cuando ya se hicieron más famosos y más importantes sus juegos, los E3 siempre como que ha faltado el componente de saber, oye, ¿van a sacar Red Dead Redemption 2 en el E3? Y no, porque luego es como que tienen que esperar, nos tenemos que esperar todos hasta que ellos realmente les da la gana, en plan, enseñarlo, y lo enseñan de forma independiente y luego se quedan con todos los focos también de manera individual. No tienen que compartir los focos con el resto de todas las desarrolladoras y todos los eventos que se van a producir durante el E3. Y efectivamente, pues también, por ejemplo, hubo otro E3 anterior a este del GTA 3, cuando creo que fue el GTA 2, que repartieron como pastillas, literalmente, con el símbolo de Rockstar, y las dejaron como así por los pasillos para irse a una fiesta. La pastilla creo que era falsa, creo. Entonces, era falsa. Entonces resulta que como que tienen que... Que eso, que la gente fue como a la fiesta y como que ya se estaba oyendo como esta gente que viene así nueva, que viene como con otras formas diferentes, y encima son fiesteros, y encima molan, y encima, pues eso, con todo el tema de que se llamaban Rockstar, pues como que se empezó a generar esa burbuja, ¿no?, alrededor de ellos, a pesar de que luego, pues por ejemplo, les ignoraran con el GTA 3 y el State of Emergency le dieran más caña, ¿no? Además hay una cosa, y es que un juego como State of Emergency tenía la ventaja de que se ve inmediatamente cómo es el juego y te pones a jugar en el momento. Y a lo mejor los primeros 5 minutos que vas a poder jugar en una de esas consolas que hay son muy divertidos. No sabes que luego se va a hacer repetitivo, que tiene glitches o lo que sea. Exacto. Pero en cambio, el GTA, para sacarle partido, tú puedes estarte horas, y que 3 o 4 horas, y todavía no haber visto prácticamente nada de todo lo que vas a poder hacer y todo lo que tiene el juego. Entonces, no, realmente es que, además de que ignorar más o menos, es que no era un buen escaparate para el juego. A día de hoy, tú coges y vas a un E3, o sea, ya nos gustaría, y nos encontramos una consola con el GTA 6 y nos pondríamos a jugar y fliparíamos porque sabemos lo que es un GTA. Pero en ese momento, lo que verían sería que sí, que podías ir en coche y que sí, que podías pegar a alguien, pero te quedabas prácticamente con la epidermis. Todo lo demás ni lo tocaban. Creo que en este sentido nos crearon una necesidad, ¿no? Una necesidad que no sabíamos que teníamos, y cuando se descubrió el pastel de lo que era realmente Grand Theft Auto, ya todo el mundo quiso probarlo, ¿no? Pero en aquel momento, es verdad que es curioso, porque hay compañías que es verdad que han pasado olímpicamente del E3, por ejemplo el caso de Blizzard, ¿no? Que ya tiene su propio evento, tiene la BlizzCon y ahí anuncian sus cosas. Pero en el caso de Rockstar, es verdad que no tienen ni siquiera su propio RockstarCon o algo así, sino directamente un día cualquiera dicen, toma, trailer de Red Dead Redemption 2, ahí lo tenéis. Tienen como sus propios tiempos, su forma de hacer las cosas, y oye, me parece, bueno, tienen, hay que decirlo, tienen los recursos, a lo mejor otra no puede hacerlo, pero yo sí. No, y de hecho, es lo que voy a decir, al hilo de eso, precisamente Rockstar, yo creo que su lema es que el juego saldrá cuando esté. Sí. Porque siempre a las preguntas de cuándo va a salir el juego, siempre han contestado lo mismo. El juego saldrá cuando esté terminado. Que eso... luego han anunciado y a veces han tenido que retrasar, pues también. Sí. Pero que el hecho está en que se mueven de una forma distinta a otros estudios porque venden lo que no venden otros estudios. Y eso da y mucha confianza, tienen, ¿eh? Claro, y la presión que tienen normalmente la pueden contestar a los accionistas diciéndole, oye, mira, es que hemos vendido tanto y lo hacemos y sabemos lo que hacemos. Y luego, desde que salieron el multijugador, pues claro, las cosas han cambiado mucho porque siguen recaudando, aunque no saquen juego. Lo del multijugador, eso ya es un mundo aparte. Hace poco me lo instalé en la versión de PC. Los tiempos de carga son terribles, eso tengo que decirlo. Pero quitando eso, ya es que es la apertura real a un mundo aparte. Es alucinante lo que han hecho, ¿eh? Ese sí que puede que esté más cerca casi de un sandbox que de un mundo abierto. Sí. Porque además lo que vende es la narrativa emergente, ¿no? Lo que tú generas con tus colegas. Es como, a ver, no lo quiero, a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Pero es como un World of Warcraft de GTA, en el aspecto de que cada uno ya se hace sus bandas, puedes quedar con la gente, hay carreras, hay cosas, hay eventos que tú puedes hacer con otra persona. Yo, por ejemplo, tengo a mi amigo Piper, que muchas veces jugamos el tema de GTA V online, y la verdad que te lo pasas súper bien porque, hombre, tienes que estar muy al tanto, y yo la verdad que este chaval es súper, súper fan de los GTAs y me ha ayudado mucho porque también me ha dado como la visión. Por ejemplo, GTA 3 se lo sabía todo, o sea, Y en GTA V igual le pasaba, que es que los eventos hay que estar muy al día para saber todo de ese universo, porque son años y años, y él lleva jugando años al online. Y la verdad que es eso, que está muy bien. Y con el tema del PC y Twitch, también ha habido una combinación ahí muy, muy buena, porque claro, ahora ya puedes hacer roleplay, te pueden ver las personas, puedes, por ejemplo, el Maximus, el agente Maxo o algo así, que ha sacado tantas veces el nombre, pero es un streamer bastante bueno, que lo que hace es incluso imitar un personaje dentro del juego y rolear con la voz de ese personaje, y pues por ejemplo lo hacía con el Rubius, otro personaje y tal, y estaba muy muy chulo, y son historias que están realmente bien, y es narrativa emergente todo. ¡Qué barbaridad! Yo con lo que me quedo, y no viene al cuento, pero me da igual, es que fijaos el temazo que está sonando. Es que, de verdad, hoy es muy difícil hacer el programa con esto de fondo, porque es que me entran ganas de callarme y de escuchar la música. Y de hecho, lo que quería decir es que jugando al GTA V Online, que lo probé, estuve unos minutitos simplemente, me llamó la atención que, para que veáis la importancia de las emisoras ya en esta tercera entrega, pero que ha seguido perdurando hasta el día de hoy, canciones de notoria actualidad, el juego se lanzó en 2013, creo, el GTA V, canción que salió también en 2013, Applause, de Lady Gaga. Yo no digo más. Si eso no es para darle un 10, yo ya no sé. Bueno, estamos hablando del E3. ¿Qué pasó en el E3? Lo ha contado perfectamente Atreides. El mero hecho de que el público tuviese que hacer una cola extensa, se encontrase con algo que no había tenido mucho contacto anteriormente, poco tiempo para jugar, todo eso condicionó a la perspectiva, a la visión de lo que era, ese GTA 3. No solamente eso, sino que hubo mucha presión durante el desarrollo porque Take-Two estaba en la cuerda floja, atravesaba graves problemas económicos, no sabían si podía entrar en quiebra. Sin embargo, es verdad que una vez que los jugadores pudieron probar de primera mano el juego ya en su casa, bueno, el futuro cambió para siempre. Y hablamos, de hecho, también tenemos que hacerlo, detenernos en el proceso de escritura, porque la filosofía de Rockstar es muy particular. Ellos cuentan, estas son palabras de ellos, que no separan necesariamente la historia y el diseño, sino que son lo mismo. Usan la historia para exponer la mecánica y usan la mecánica para contar la historia, de manera que tiene que sentirse todo muy integrado. La forma en que organizan los juegos es por misiones y la forma en que organizan las misiones es por la historia. Esto parece un trabalenguas. Pero es que si lo pensamos, no hay gran diferencia y consiguen una simbiosis muy interesante entre los diferentes elementos. De hecho, bueno, al principio de la producción ellos pensaban, vale, pues GTA 3 pues será tan fácil como coger el 2, quitamos las partes que no nos gustaron, y lo hacemos en 3D. Pero aquello fue una idea terriblemente ingenua. En unas declaraciones del equipo dicen algo así como que lo que han aprendido a lo largo de los años, la mayor enseñanza, es que la parte difícil no es tener las ideas, sino el implementarlas. Y en ese sentido, uno de los problemas de GTA 2 era la idea de la no linealidad. Básicamente, como digo, no había historia. Con esta tercera entrega, comprendieron que esa no linealidad significaba capacidad de elección. Por tanto, la destreza, la habilidad, consistía en combinar los puntos fuertes que tenía la libertad de elección con los puntos fuertes de la propia historia. Tú juegas a GTA 3 y es verdad que el equilibrio a veces se rompe, ¿vale? Pero intentan a nivel general que la estructura te permita reconciliarte entre esas partes de muchas opciones y esas piezas narrativas que te invitan a seguir perdido en ese mundo. En ese sentido, creo que GTA 3 lo hace bastante bien, la forma de contarte esa historia. Sí, vuelven a la linealidad precisamente porque creo que es como mejor se cuenta también su historia, ¿no? Yo creo que si ellos son conscientes de cómo dividir igual que hemos dicho lo de la ciudad como progreso, pues esto igual, en plan, tienen que dividir la historia en misiones porque es la mejor manera de que los jugadores conozcan de inicio a fin, también les hace que se interesen en las siguientes misiones y eso conllevará también a descubrir más ciudad y más todo, porque si no hay un puente en medio y tú no puedes pasar a la siguiente parte, ¿no? Tendrás que avanzar en la historia para poder conseguirlo. A mí me gusta por el hecho de que realmente es una combinación de todo, ¿no? Antes comentaba también el tema Aitor de que algunas veces no se ha pasado algún GTA precisamente por el irse por las ramas en plan de voy a hacer el cabra y voy a ver qué pasa, ¿no? Y simplemente el pasear, ver cómo pasea la gente, ver cómo funciona todo el tema del tráfico, si me quedo aquí parado, qué pasa, si me salgo, qué ocurre, ¿no? Entonces es como que yo lo divido en tres partes. Están las misiones principales, las misiones secundarias y luego la miscelánea, en el aspecto de que puedes hacer lo que te dé la gana y puedes incluso quedarte parado y ver cómo pasa el tiempo, ¿no? Eso sí es verdad que GTA 3 todavía no es tan atractivo, el tema de pasar tiempo fuera de las misiones principales y secundarias, pero cuando van pasando los juegos puedes estar en GTA 4 viendo cómo la gente compra perritos calientes, puedes ver la Estatua de la Libertad, cómo va cayendo la noche y se van encendiendo las luces. O sea, son cosas que hasta que no las experimentas dentro del juego no ves precisamente que es un universo vivo. A mí me llamó mucho la atención GTA 5 la última vez que empecé a jugar, lo que fue el año pasado, como en cuanto llegué al juego noté el sonido de los camiones, el sonido de la carretera, que es como, es que está tan bien implementado que parece un mundo real, pero realmente pues es un mundo ficcional súper bien hecho, y eso es solamente lo puede hacer Rockstar, vaya, no lo he visto en otros sitios. Sí, aquí vemos retazos, ¿no?, de lo que vendría en un futuro, en el hecho de esa miscelánea que has comentado, Sofía. Se da, por ejemplo, en el hecho de montarte a lo mejor en un taxi o en un coche de policía y que puedas hacer, no sé si llamarlo misiones, o más bien como, no sé, como... recados. Recados, como... eso es, sí. Recados de, bueno, recoge a este y llévalo aquí, o no sé, o, montarte en una ambulancia y rescatar a no sé quién que haya herido en no sé qué calle. Al final es pasar el tiempo, ganar dinero, porque es con lo que es, en términos jugables, la recompensa que te van a dar es ganar dinero. Para, pues, para gastártelo en armas o en lo que sea. Y eso, dejar un poco la historia de lado, la campaña, y dedicarte pues a eso, básicamente. Bueno, de hecho se defendieron mucho de que el juego no era el demonio con ese tipo de misiones, diciendo que realmente tú podías jugar como quisieras, que si lo que querías era jugarte un Crazy Taxi, podías jugarlo, y si lo que querías eras capturar a los malos, podías coger un coche de policía, y si lo que querías era ayudar a los que tenían que ir al médico, pues también podías hacerlo. También te digo que creo que todos hemos jugado eso y lo hemos dejado enseguida y hemos seguido con el otro, pero sí. Es una visión un pelín ingenua. No sé si eso lo dice de puertas para afuera, porque es verdad, ellos siempre han dicho, no, GTA 3, en este caso, no va sobre la violencia, sino sobre la libertad. Como tú dices, ellos dicen, ah, bueno, está en ti hacer minijuegos, que los minijuegos son muy limitados. Claro, es que la historia principal no vas precisamente a ayudar a ancianitas a cruzar la calle, ¿eh? O sea, no hay karma. Y con el tema de la prostitución, por ejemplo, que también hay declaraciones en plan de, claro, nosotros hemos puesto las prostitutas y hemos puesto los jugadores y tal. ¿Nosotros qué íbamos a pensar de que los jugadores iban a hacer lo que iban a hacer? Porque no voy a relatar además, lo que suele. Había ocurrido. Claro, pero es en plan, sí, porque realmente, a ver. Es como que la gente va a tomar la libertad de unas maneras al final que si es verdad que ellos, claro, se quieren justificar para evitar también, digamos, ser señalados de esa manera y tal, pero también es normal que la gente, entre comillas, normal, tampoco es normal, pero es como que la libertad al final la llevan a tal extremo que al final convierten ciertas cosas en otras cosas súper más feas, ¿no? El juego plan, te... ¿no? Sí. También te digo una cosa, que todo eso, que estoy totalmente de acuerdo, hizo que el juego fuese considerado para adultos y que los juegos se considerasen como juegos para adultos. Que quieras que no, a lo mejor fue demasiado radical la forma de hacerlo. Pues bueno, puede ser, pero por lo menos, desde luego, eso no era para niños. No, claro que no, claro que no. Y sobre todo es eso, que al final lo que aprendes, ¿no?, con este tipo de libertades es que los jugadores siempre van a buscar las formas más feas de llegar a ciertos sitios que a lo mejor ellos pues no sabían muy bien, yo creo que sí lo sabían, ¿sabes? Claro, a ver, hay que dejar una cosa clara. Ellos dicen, no, puedes jugar siendo bueno, malo o neutral. Puedes conducir escuchando música, ¿vale? Lo puedes hacer, pero el juego te está tentando con... O sea, tú no puedes ayudar a una viejecita a cruzar la calle. Seamos honestos, tú no puedes... Después de las cinemáticas, claro. Y tú no ves un semáforo en rojo y te paras y haces el stop y ahora pones el intermitente. Bueno, el intermitente lo que no se puede hecho, poner, pero... Lo hice. ¿Sí? Cuando me estaba sacando el carnet de conducir, cogí el GTA para aprender a conducir. No. Por cierto, suspendí. Hombre, no me digas. No fue por eso, pero el caso es que suspendí la primera vez. Más que nada porque casi me como dos coches. Pero bueno, el caso es que lo intenté y cogí, seguí las reglas, pero realmente el juego no está hecho para poder cumplirlo. Empuja, que sí, porque mi hermano también es muy de eso, me ponía muy de los nervios, y nos poníamos al lado a jugar y ella se ponía el tipo a ver si me quedo aquí en el semáforo, pero es que literalmente los coches de atrás te empiezan a hacer como pi, pi, y empiezas a oír motherfucker, you gotta move, no sé sí, qué, sí, tal, sí. En plan de gente alrededor tuya y tal. Y si te pones en medio de la carretera andando como, claro, como si fueses el activismo este chino que se ve al muchacho estudiante delante del tanque, aquí te pasa por delante. Sí, sí, el activismo se lo pasa por exacto, por las ruedas. O sea, de hecho, incluso yo he llegado a pensar que la IA está hecha de tal manera, la de los coches, digo, para obstaculizarte premeditadamente. O sea, tú vas conduciendo y tienes un coche delante y va a hacer por meterse en tu carril para que te des el golpe, sinceramente. Total. Sí, sí, sí. En GTA 3 lo habrás visto tú mucho, Aitor, que hay momentos en los que tú tienes que ir muy deprisa por la misión. Oye, es que parece que es hacer la misión, porque luego tú cuando estás jugando normal no hay tanto problema. Ves, meterse en la misión, coño, y es que no paraban, sobre todo había un coche en concreto que era el tercer coche en una misión que se llama Cebo, que me costó muchísimo, que es una de las últimas. El tercer coche que tienes como que atraer hacia un parking donde luego hay otros yakuza que van a disparar el coche, pues ese era muy puñetero y estaba hecho a posta para que a ver si te caes, a ver si se vuelca el coche, porque hay que contar que en GTA 3 cuando se vuelca el coche, se incendia y se acabó. Entonces sí, tienes que volver a coger otro y en esta misión... Muy fácilmente también. Muy fácilmente. Entonces, todo esto hay mods para estabilizarlo, para tal, pero yo jugué sin mod ninguno, salvo una cosa que, porque me funcionaba mal la partida en un momento dado y tuve que meterlo, porque si no se perdía toda la partida. Es que... Pero sí que eso. Lo que ocurre es eso, que no es divertido si juegas como harías en la vida real. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿A qué conclusión? Pues que al final en el juego te castigan tanto como tú eres capaz de castigar a otros. La diversión era siempre ir un poco más allá y poner al límite la situación para salirte con la tuya. Tú dices, vale, tengo 2 estrellas, pues vamos a seguir un poquito más, a ver, con 3 estrellas, vamos a seguir un poquito más, hasta el punto de que, bueno, allí se liaba la de Dios y al final te mataban, claro, pero era siempre intentarlo, desafiar las leyes de ese mundo, y creo que eso es lo que ha hecho que muchos nos interesásemos más por esa vertiente que por la propia historia, sin desmerecerla. Y eso es así. Y luego también hay que decir una cosa muy identificativa de este juego, y es que el protagonista es mudo. Por tanto, uno se pregunta si eso era una decisión narrativa o más bien respondía al tema técnico. Pues bien, Rockstar reconocen que fue como una mezcla de ambas. Pensaron en la dificultad de dar vida a un mundo en 3D, en cómo hacer una historia lineal y no lineal al mismo tiempo, y sobre todo, qué papel iba a ocupar el jugador en ese mundo. Darle voz era más un contratiempo que otra cosa, al menos en aquel momento, porque todos sabemos que esto iba a cambiar en el futuro. Y sí que quiero contar una anécdota, y es que sí que hubo un tráiler circulando por la red en la que se veía el personaje diciendo algo así como «sal del coche», dando a entender que sí que en las etapas iniciales del desarrollo sí que al menos se había pensado en esa posibilidad. Pues bien, la versión oficial del estudio es que eso nunca pasó y que probablemente el vídeo está manipulado. ¿Qué pasa? Hay testimonios de personas que han conseguido por eBay el DVD de prensa que se distribuyó en aquel E3 y se escucha decir al personaje «sal del coche». Por tanto, ya te hace pensar si realmente en algún punto se plantearon darle voz o no. Yo no sé si vosotros lo veis una buena decisión o no os ha afectado demasiado. Yo creo que, a ver, ya sabiéndolo, porque claro, ya documentándome con el tema del libro, sabía que Claude Speed es mudo, pues como que no me afectó mucho, pero sí es verdad que es un... También está en consonancia con las cinemáticas. La cinemática donde podemos verle quizás con animaciones de hablar, que hubiéramos visto si hubiera hablado lo que hubiera comentado y tal, son tan cortas que en realidad como que no notas el peso de que sea mudo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es una estrategia que se suele hacer tanto en este juego como en muchos, de que es un lienzo en blanco, ¿no? Que hemos hablado muchas veces. Así, de esa manera, el jugador puede empatizar más de forma más inmersiva, ¿no? Como que no es necesario que, pues oye, que tenga esta voz o esta, tal, o sea, de este origen o del otro y todo eso, que esto luego se cambió. Luego con Vice City, por ejemplo, por decir una anécdota, tuvieron mucho follón porque tuvieron, por ejemplo, como doblador a Ray Liotta, que era un actor de Hollywood bastante, pues eso, en esa época sobre todo, muy popular, sí, muy famoso, y entonces, claro, con ese señor tuvieron sus problemas por el tema de que Ray Liotta dijo que eso, que el tema del dinero no había llegado bien, en plan de que no creía que le habían pagado bien su participación en Vice City, y luego pues tuvieron que contar con actores de doblaje un poquito menos famosos, pero siempre han tenido ciertos problemas. Incluso en GTA 4, el que hizo también de Nico Bellic, también tuvieron su follón con el tema de la remuneración y todo esto, con lo cual casi como que les sale más a favor tener personajes mudos. Yo en este sentido me inclino un poco más por el hecho de que es una decisión premeditada más que técnica, porque al final, quiero decir, el resto de personajes tienen voz y están doblados, o sea, no creo que les costase mucho tener un doblaje para el protagonista. Exacto. Pero realmente creo que está hecho así a posta. Además, estamos acostumbrados a manejar personajes mudos, ¿no? Gordon Freeman, por ejemplo, pero creo que aquí realmente está hecho a posta, porque en el papel del protagonista de Claude, realmente lo que estamos viendo en las cinemáticas es que es un tío al que le imponen cosas, no tiene poder de decisión, tiene que hacer lo que le mandan y se acabó, y no hay tu tía, y a callar. Entonces, en ese sentido, se refleja también un poco el tú vas a hacer lo que yo te diga porque estás en mi mafia o en mi equipo, ¿no? Y ya está. Sí, es como el perfecto bien. Empleado. Eso es. Está bien aspecto. Justificado, pero también os digo que cuando dieron el salto total al tema del doblaje, para mí ganó mucho porque sí que hay una intencionalidad desde el primer momento de querer parecerse a un tipo de cine, de películas, el enfoque cinematográfico. Que ya digo que no queda mal, pero que cuando lo añades le da un plus. De hecho, sobre la historia, aunque ahora después vamos a profundizar un poco, sí que decir que evidentemente, lo hemos comentado, se sitúa en Liberty City, que es una ciudad ficticia de Nueva York. Y esto es interesante porque el equipo era inglés y en cierta manera es la visión de Estados Unidos a través de un forastero. La relación entre ambos países es muy particular porque en Gran Bretaña, como en otras partes del mundo, pues sí, se consume mucho entretenimiento estadounidense. Hay un punto exótico, pero los creadores cuentan que cuando se mudaron allí se dieron cuenta de que las diferencias al final eran mucho menores de las que creían. Lo que vemos en el juego es una representación muy satírica y evidentemente llevada al extremo. Y luego a la hora de representarlo todo en pantalla, Rockstar, bueno, congregó a un reparto de auténtico prestigio y lo hizo muchísimo antes que Kojima, ¿eh? Esto hay que decirlo y dejarlo muy claro. Tenemos actores que, bueno, que eran reconocidos por sus papeles de mafiosos en películas como Goodfellas, Reservoir Dogs, Los Soprano. Esto permitió que la interpretación se sintiera, como comentaba antes, muy cinematográfica, nos metía en esos ambientes. Incluso se utilizó, que en aquel momento era una tecnología todavía no muy asentada, la captura de movimiento, que tú lo ves a ojos de ahora y nos parece increíble porque lo que ves muy realista no parece. Pero es verdad que había una intención narrativa muy clara de llevarte a un sitio concreto. Y eso se respira a través de las influencias, el uso de cada plano y en general el mimo que le pusieron a la construcción de esa ciudad llamada Liberty City. En fin, tampoco me quiero aquí alargar, extenderme demasiado, sí que comentar que durante el desarrollo, que ya sabéis, cuando uno trabaja en un mundo abierto, sino que se lo digan a CD Projekt, ocurren muchas cosas, muchos inconvenientes, hay que tener en cuenta demasiadas variables, pues sí que hay mucho contenido que se terminaría descartando por falta de tiempo o simplemente porque no encajaba con el diseño narrativo. En el año 2011, Rockstar organizó una ronda de preguntas en las que contó que originalmente iban a incluir a un personaje llamado Darkel. Darkel era un vagabundo que te daba misiones de, ojo, masacrar gente por las calles. Yo es que esto no lo podría jugar a día de hoy, como comentaba al principio. Y en los archivos del juego es verdad que todavía si buscas el código está el modelado y puedes ver hasta su diseño, vaya. ¿Qué ocurre? A escasos meses de lanzarse el juego se decide eliminarlo. Aún no se había producido el 11S, pero es cierto que resultaba controvertido desde el primer momento. Pensaron unas 5 misiones con este personaje, luego se quedaron en 2 y finalmente dijeron, mira, lo quitamos y ya está. No es el único personaje eliminado, ¿eh? Hay otros secundarios que hacían acto de aparición y canciones que iban a incluirse en las emisoras que luego no salieron, imagino que por tema de derechos. sí que es más llamativo que los gráficos iban a ser mucho más caricaturescos en esas primeras etapas del desarrollo, que Portland pasó por ajustes de diseño, la comisaría y el hospital que cambiaron y que originalmente no había metro. Todo esto, ya digo, son decisiones menores, por ejemplo, no sé, que los coches de policía eran azules en lugar de negros, lo que potencialmente parece ser que tiene que ver con el 11S. Le han preguntado muchas veces a Rockstar, oye, ¿esto lo has cambiado por el 11S? Y ellos han dicho, la versión oficial, es que solamente han cambiado un 1% del juego por el tema del atentado. Que casi todo lo que han cambiado ha sido estético y solo una misión que hacía referencia a terroristas. Nos lo tenemos que creer porque no queda otra. En cualquier caso, el juego se lanza, es una salvajada el éxito que tiene, un antes y un después en la historia del medio. Nada volvería a ser lo mismo, ni para los protagonistas, ni para toda una generación de jugadores. Y bueno, yo creo que su influencia está fuera de toda duda. Imaginaos que estamos ahora montados en un coche escuchando esta fantástica emisora, Lips. Suena esta canción y no sé, estamos en Madrid, la Gran Vía, y de repente vemos una lona gigante que pone GTA V ya a la venta. Yo eso lo viví, ¿eh? Yo lo vi con mis propios ojos y pensé, madre mía, es la primera vez que veo que un juego tiene tanta presencia en las calles. Y eso solamente lo puede hacer un gigante. Eso habla muy bien de, bueno, de la política de comunicación que tenían y tienen. Sí, lo puede hacer solo GTA V y lo puede hacer Zetangana. También, también. Porque Zetangana, literalmente, yo me acuerdo pasear por la Gran Vía y estaba el tío en este CD, ¿no? En el anterior, en el de Ídolo, y salía como medio sin camiseta, así, en plan de lateral. Digo, bueno, ¿esto qué es? Y luego el Uncharted también, por ejemplo, también lo vi en la Gran Vía, que también lo sacaron con... Bueno, la Gran Vía no, creo que era la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, cuando sales del metro, pues digamos también como que esos edificios y tal, pues también salía el último, el Uncharted 4, también como una gran publicidad. Y digo, joder, la verdad que los videojuegos y Rockstar en concreto, el tema del merchandising, del marketing y todo, lo han llevado muy bien. Es verdad que no tienen grandes productos, es decir, como, pues no sé, otras sagas, que a lo mejor hay más figuritas, hay más camisetas, hay más tal, pero en cuanto al tema del marketing y la publicidad, pues cuando hay un juego nuevo de GTA, te aseguro que también saldrán anuncios en la televisión. Hay un anuncio muy famoso de GTA 4, por ejemplo, con música de Depeche Mode de fondo, que es buenísimo, que es como que se ve a Nico andando por la calle y todos los cambios que vas a tener mientras vas andando, que es lo que hablábamos de esta miscelánea o este andar por la calle simplemente. Y la verdad que como ellos, es difícil este marketing, porque precisamente por el dineral que lleva, vaya, poner eso en la Gran Vía. Es una barbaridad, pero bueno, a ver, es que fíjate los nombres que han mencionado, una Sony, tanto por la parte de videojuegos como de música, con el caso de Zetangana, en fin, gente que tiene detrás un poder adquisitivo fuerte, porque si no, de otra manera no lo puedes hacer, y porque sabes que luego las ventas van a acompañar, y es que todos los meses está en lo más vendido. Claro, es que es eso, es que tú puedes coger y gastarte 100 millones en publicidad en el mundo cuando sabes que vas a vender miles. Y además, encima, no es una forma de hablar, es que más de 1,000 millones han vendido. Entonces, bueno, ya hablaremos luego de ventas, pero el hecho está en que Rockstar fue una de las ayudas más grandes que tuvo Sony para vender su Play 2. Entonces, a partir de ahí, el coger y el crecimiento de los videojuegos ha sido realmente exponencial, que podría decir, porque ha sido un crecimiento enorme en poco tiempo y que permite que te merezca la pena gastarte eso, que no que te lo gastabas antes en las grandes películas, que coger y encontrarte a Star Wars en la Gran Vía o en la Puerta del Sol, pues a ninguno nos sorprendería, ¿verdad? Y sin embargo, encontrarnos un videojuego, en este caso el de Rockstar, pero un videojuego en la Puerta del Sol, en la Gran Vía, pues oye, dices, joder, cómo han cambiado las cosas y cómo han crecido. Sí, yo lo que estaba pensando cuando os estaba escuchando ahora es, estamos acostumbrados a que cuando algo funciona y da dinero, otros lo copien, incluso que se lleven mayor rédito que el título original, yo que sé, los Battle Royale, lo hemos visto, y con GTA ha habido muchos clones de GTA, pero yo diría que ninguno, a lo mejor Saints Row puede ser, pero a menor escala, pero ninguno ha conseguido acercarse siquiera a GTA. Y de hecho, Drive, por ejemplo, que era, o Drive o Driver, no recuerdo bien cómo se llamaban esos juegos, también eran muy parecidos, eran como, también hay como muchos juegos de GTA o simulación en plan como GTA, y uno de ellos era este Drive, que de hecho, pues como que hubo un momento en 2006, 2007, que iban como un GTA, un Drive, un GTA, otro Drive. Y luego, por ejemplo, Watch Dogs 2 también considero que está muy bien hecho, y que en el 2017, creo que fue cuando lo sacaron, yo lo consideré como otro pasito más allá de GTA V, todavía sin haber salido todavía Red Dead Redemption 2. Cuando salió Red Dead Redemption 2, pues ya era como, madre mía, mucho más gráficos, y es una pasada, y parece imposible que en PS4 se pueda poder jugar, digamos, a Red Dead Redemption 2. Con lo cual hay juegos así que sí, que se parecen mucho, pero ninguno llega a ser como GTA. De hecho, acabo de recordar, ahora que escucho a Sofía, aquella, bueno, polémica, ¿no? Cuando salió, creo que fue el primer Watch Dogs, en plan, vente a San Francisco, tal, olvídate de los santos. Que fue como una, ¿sabes? Como sacar pecho, ¿no? A Rockstar por parte de Ubisoft. Y le salió un poco el tiro por la culata, yo creo. Estaba muy bien hecho, ¿eh? Yo recomiendo mucho Watch Dogs 2, precisamente por la comparación con GTA, y sobre todo porque es una ciudad, San Francisco, que es muy bonita, muy atractiva de ver, y que yo creo que en mi caso estaba muy, muy bien hecha en el juego de Watch Dogs, y vaya, que en comparación con el 1 no tenía nada que ver. Bueno, pues Tony ahora mismo se ha metido en tu cuerpo, porque él defiende mucho Watch Dogs también. Sí, también, no lo sabía. Sí, sí. Me estoy dando cuenta, por cierto, estaba mirando que hace ya 8 años que puse un tuit con la publicidad de GTA V en Gran Vía, y me ha asustado. Digo, llevo más de 8 años en Twitter, por favor, sacadme de ahí, de ese pozo. Yo también soy de 2011 por ahí, ¿eh? Sí, todavía sí. En Twitter, wow. O sea, el otro día fue mi cumpleaños en Twitter también, y descubrí que lleva 11 años. Wow. Tú eres de mi quinta, seguro, el 2008, sí, por ahí, 2009, por ahí. Sí. Buah, fuimos pioneros. No, 2010, ¿no? Quiero decir, de 2010 sí, a 2021. Es, claro, es verdad, sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos sentado las bases de cómo se desarrolló el juego. Ahora ya vamos a meternos exactamente en la historia que quería proponer Rockstar con este GTA 3, y vamos a hacerlo aquí con destripes, con spoilers, porque podemos y porque es un informe de misión. Bueno, pues básicamente la historia la he dividido un poco también como se nos está dividiendo el juego, en 3 actos. Porque la ciudad, Liberty City, se nos planea en 3 islas. Por un lado, la isla de Portland. Por otro lado, la isla de Staunton. Y por último, Shoreside Vale. Y básicamente la historia empieza con un prólogo en el que nos muestran a 3 individuos que roban un banco ahí en Liberty City. Y uno de ellos es Claude, que de hecho aquí me quiero parar un momento. El nombre de Claude, no sé si vendrá por Jean-Claude Van Damme, no tengo ni idea. Esto ya es un poco una cosa mía. Pero lo que es realmente importante es que el nombre del protagonista, este Claude, realmente nunca se le nombra así en el juego, y me he estado informando, y realmente su nombre se lo conoce a través de San Andreas, que no deja de ser una precuela a nivel argumental de este GTA 3, y donde él, bueno, aparece, y ya sí que se le nombra por este nombre, ¿no? Claude Speed. Pues sí, bueno. Vaya apellido, sí, también te digo. O sea, es que está todo puesto. Hablamos, vamos, del nombre, pero el apellido se las trae. Velocidad. Creo que nada se pone al azar, igual que el nombre de la ciudad, Liberty. Creo que eso es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, con el nombre, sí, del protagonista, yo creo que también. Entonces, es el Claude Speed, es el chico que manejamos. Y, como digo, vemos cómo sale con otros 2 compañeros del banco de Liberty City, que han robado. Y sufre una traición de manos de estos compañeros, que le disparan en la vuelta de una esquina. Y huyen con el botín. Estos 2 compañeros con los que huye, vamos a dejarlos aparcados porque van a ser bastante importantes de cara al futuro. Bueno, pasado un tiempo, la policía encuentra a Claude y nos arresta. Y más tarde, en lo que es un traslado de presos entre cárceles, pues se produce un atentado en uno de los puentes de la ciudad, de la isla de Portland, de la banda de colombianos, ¿no? En un cartel colombiano. Pone una bomba en ese puente, lo revienta, y en ese caos que se produce, logramos escapar con un nuevo amigo que nos hemos hecho en ese traslado, que es 8-Ball, ¿no? A partir de aquí es donde ya tomamos el control del personaje, ya empieza como tal el gameplay, la historia del protagonista, y empezamos a ganarnos la vida haciendo trabajos para la mafia italoamericana de Salvatore Leone. Pues por medio de encargos que nos van haciendo pues el propio 8-Ball, con el que hemos huido, pero también conocemos a gente como Luigi, como Tony o Joey, ¿no? Entonces, este primer acto que se desarrolla en Portland, digamos que es la consolidación de entrar en esa mafia y hacer un poco de guerra contra las triadas chinas, que es otro cártel, es otra mafia, que es un poco guerra territorial que tienen allí en la isla de Portland, ¿no? Bueno, pues todo sigue su curso, vamos haciendo misiones para Salvatore y entonces en uno de estos últimos favores que le hacemos a la familia, la mujer del don, de don Salvatore, que es María Latore, pues nos avisa de que nos van a traicionar. Salvatore nos manda pues ir a registrar un coche que hay parado en mitad de la ciudad y entonces por medio de una especie como de comunicador que tenemos, la mujer del don pues nos avisa, nos dice que su marido se quiere deshacer de nosotros y que debemos huir. Yo quería preguntaros en este punto de la campaña, si os acordáis, si llegasteis a hacer caso a Salvatore, fuisteis al coche a comprobarlo o directamente os fiasteis de ella y huisteis completamente. No, yo sí fui porque... es que soy así de pava. Es que la cuestión es que el tema de arriba, el busca ese... La primera vez hice caso, a la segunda o tercera vez ya no le hacía caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estaba en directo además... Y voy, llego, y mi amigo este, el Piper, que se lo sabe todo, dice, pero bueno, ¿cómo te vas al coche si te han puesto arriba? Que pues yo, así de despistada, que no vi la parte de arriba, fui y efectivamente si vas, te explota el coche. Y dice, ¿pero qué ha pasado? Y en plan pone, misión fallida, no sé qué. Y yo, hola, ¿pero qué es esto? Sí, es que tiene unos puntos. Realmente el juego coquetea mucho con ese humor casi negro que tú dices, ¿pero esto por qué ha pasado así? Y luego también con... Hay como una constante en todos los juegos que son personajes marginados, que están fuera de la ley, que viven fuera de las normas prácticamente. Y esto le pasa a este personaje, que de repente tú fíjate dónde se ve metido, sin orden ni concierto y todo lo que le va a pasar. El script que pone así María, que dice, ve a este otro sitio y sale como en el mapa, a mí me encantó. Si hubieran tirado por ese lado, hubiera molado mucho el tema de cambiar scripts y todo eso. Sí, sí. Mira, estamos en este punto de la historia y ya nuestro protagonista ha sufrido dos traiciones. Como bien decía Sofía, las historias de Rockstar, como veis, primero a la huida del banco de esos dos compañeros y aquí, por medio de Salvatore, el gran don de la mafia, que realmente nos metemos ahí para un poco buscarnos la vida después del fracaso en el banco y realmente en cuanto ya hacemos un par de misiones con ellos y ven que ya no somos necesarios, qué rápido nos chutan de allí, ¿eh? Qué rápido se deshacen de nosotros, qué poco vale nuestra vida para ellos. Pero bueno, hacemos caso a María Latore y en ese sentido huimos a la isla de Staunton, donde vamos a ingresar en la Yakuza, ¿no? Un nuevo tipo de mafia japonesa que está controlada por Asuka, que es amiga de María, y por eso nos refugiamos allí, ¿no? Que en el primer trabajo, para la Yakuza, vamos a tener que liquidar a Salvatore, para alegría de la viuda. Entonces, y también nuestra, ¿no? Un poco el tema de la venganza. Aquí yo creo que fue una misión que yo en particular agradecí mucho, ¿no? De decir, mira, ahora te vas a enterar de quién te has metido, ¿no? Así que esa es la primera misión, y a partir de ahí para arriba. También vamos a conocer a Kenji, que es el hermano de Asuka. A un policorrupto, también que está financiado por esta Yakuza, que es Rei, y vamos a hacer un par de misiones con Rei y por medio de este vamos a contactar, por este contacto vamos a llegar a Donald Love, que es un personaje muy importante en la trama, es un empresario, es dueño de una inmobiliaria, que a raíz de hacer misiones con él nos vamos enterando de que lo que quiere hacer es bajar el precio del suelo, por así decirlo, de los pisos y tal, y para ello va a provocar una guerra de bandas para beneficiarle pues, en su negocio, ¿no? Entonces, este Donald Love nos encarga matar a Kenji, el hermano de Asuka, haciéndonos pasar porque somos del cárter colombiano, ese que explotó una bomba al principio del juego, y después de hacer ciertas misiones, nos topamos con los compañeros con los que atracamos aquel banco al principio del juego, que son nada más y nada menos que Catalina y Miguel. ¿Vale? Los traidores. Uh-huh. los pillamos en un edificio en construcción y cuando se ven reducidos por nosotros, ella, Catalina, lo que hace es dispara a Miguel y huye de nuevo. O sea, es la mayor traidora de todo el juego, traiciona todo lo que haga falta para salirse con la suya, huir con el dinero madre por mía su propia vida. La es Catalina brutal se las trae, ¿eh? Catalina, de verdad, que alguien la controle. Entonces, bueno, después de toda esa escena, llega Asuka, la jefa de la Yakuza, como digo, que llega, vamos, os podréis imaginar, furiosa, porque se acaba de enterar de que ha muerto su hermano, y se piensa que Miguel, el que ha disparado antes Catalina, ha sido él el que ha matado a su hermano. Entonces, le empieza a torturar para intentar sacarle información de Catalina, del cárter colombiano, para planear su venganza. Bueno, nosotros los dejamos ahí. Y todo esto se enfoca un poco más en el segundo acto, ¿no? Todas estas misiones que se desarrollan en Staunton Island, pues pertenecen a este acto 2. Y luego hay un tercer acto que es bastante más pequeño. De hecho, digamos que el juego va de más grande a más pequeño en cuanto al número de misiones que encontramos en cada una de las islas. Y este tercer acto, que se desarrolla, como digo, en Shores Isle Vale, pues ocurre que tiempo después Catalina vuelve a este edificio en construcción y mata a Asuka y al moribundo Miguel, ¿vale? También secuestra a María, o sea que esta chica es que es Rambo, o sea, hace de todo. Es brutal. Deja una nota a Claude en el que le pide un rescate por María Latore si le lleva $500,000 a su casa, que está allí en Shores Isle Vale. Entonces, Claude reúne el dinero, va a casa, a la mansión de Catalina, le entrega el dinero, pero Catalina, como os imaginaréis, vuelve a engañarle de nuevo y ordena a su guardia privada, a su guardia personal, matarle, ¿no? Entonces tenemos que huir de allí en una misión final muy, muy intensa, en el que, bueno, cogemos un coche, salimos huyendo de la mansión y vemos cómo Catalina huye a la presa de allí, de esa zona, ¿no? Manda un helicóptero a por ella para huir de la escena y entonces nosotros pues, nos vamos abriendo paso hasta la llegada de aquella presa en la que está Catalina y también María secuestrada, pues eso, quitándonos de en medio a toda la defensa del cártel colombiano que tiene ella bajo su mando. Llegamos a esa presa, ella se monta en el helicóptero e intenta huir, pero Claude se deshace de todos ellos, mata a Catalina, destruye el helicóptero y rescata a María. Con eso se cierra el acto 3 y se pone fin al juego en un epílogo en el que, bueno, María y Claude suben a lo alto de la presa, ella empieza a hablar de cuánto le quiere, qué agradecida está, tal y cual, y el juego hace una cosa, va un fundido a negro, ella tiene pinta de que a Claude le está ya calentando la oreja demasiado y se oye un disparo, ¿vale? Esto ha sido debatido en años posteriores, en entrevistas que se le ha hecho a Rockstar, de ese disparo realmente, ¿qué ha significado? Es que Claude, he metido Final Fantasy aquí de repente. ¡Bien! Pues Claude ha disparado a María porque ya le tenía quemadísimo, ¿o qué ha pasado aquí? Lo que han declarado ellos es que realmente ha sido un error del desarrollo que no ha sido corregido. O sea, básicamente ese sonido de disparo significa para Rockstar un sonido de fin de la historia. ¿Tipo eso te lo crees? Película. Ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Realmente tampoco me influye mucho en el final del juego. Quiero decir, al final, para Claude, la vida sigue siendo una putada porque ha sido tirado de todos los lados. Primero con Salvatore, luego en la Yakuza matan a Asuka, o sea que se queda también sin trabajo por ese sentido. Ha perdido todo a lo que se podía enganchar. Sí, hombre, a ver, efectivamente no te cambia la visión global, ni mucho menos, pero decir, como dicen ellos, que fue un error, vamos a ver, el final de la historia, que no es que se te ha metido un bug a mitad del juego, ¿me va a decir que eso no está premeditado para que tú te comas la cabeza? Era el petardeo de un coche, directamente. No lo sé, pero es verdad que el retrato de las mujeres en todos los GTAs es bastante malo, pero es que en este caso, por ejemplo, lo hablé en la revista Manual, es el típico caso de las novias son un coñazo, ¿sabes? Entonces, en plan, Catalina Sí, sí, o sea, es en plan así, en plan, las novias son un coñazo, y eso se conoce hasta en el GTA V, en plan de, mi hermana es un coñazo porque tal, o sea, como que las mujeres siempre son un coñazo, que son muy pesadas, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces aquí, sí, por ejemplo, el tema de Catalina, pues se la retrata ya como una situación ya de, ay, fíjate, que, porque me ha traicionado, no sé qué, tal, es como que el jugador va a empatizar con el personaje de Claude, porque va a decir, oye, pues es verdad que te ha traicionado y tal, pero luego, es que en el caso de este final, a mí no me extrañaría que hubiera dicho, cojo y la mato, porque... Me la cargo. Tampoco vemos un amor entre ellos dos súper fuerte que haga que el chico diga, vale, tal, me voy con ella, lo que sea, pero es como que se vuelve otra vez a llegar al inicio del juego como diciendo, las mujeres, pues tal, pues, son un producto de que podemos coger y cargárnoslas, ¿no? En el juego, digamos. Supongo que también, en parte puede ser machismo, pero hay otra parte también que es del cine negro. La mujer fatal es uno de los elementos imprescindibles de las películas de género negro. Y la traidora de Catalina, la hemos visto, bueno, en miles y miles de películas de género negro. Claro. Entonces supongo que será una mezcla de una cosa y también de la otra, porque la verdad es que los GTA me parece que tienen un ligero tinte machista, quizás. Sí, que se repite continuamente de un juego a otro, sí. Y claro, por eso es precisamente muy difícil que a lo mejor un GTA 6, cuando a veces cuando las entrevistas del libro me han preguntado, oye, ¿qué verías tú en el futuro? Si tal o cual. Y es en plan, es muy difícil que un GTA 6 pudiera ser protagonizado por una mujer por el hecho de que primero, creo que por el tema de la comunidad, sin querer a veces, es en plan de que no lo van a ver con muy buenos ojos porque van a estar diciendo que tal, que siempre ha sido, pues como lo hemos visto en otras sagas, ¿no? De que, uy, no sé, yo creo que la cosa ha ido cambiando. Quiero decir, hay muchas pelis ahora que tienen protagonista femenina, tipo colombiana y cosas así, que son pelis de acción y que han tenido un éxito razonable y que la gente lo sigue. No sé, espero que no se aferren a eso, que la mitad de la población es femenina, que sinceramente, y jugadora, femenina y jugadora. O sea, se está viendo cada vez por los estudios que jugamos más también el tema de las mujeres. Lo que pasa que sí, a mí me encantaría, por supuesto, que no quiero que se sobreentienda a nadie, por supuesto, a mí me encantaría ser a la hostia, pero sé cómo funciona un poco también el tema del post, el tema de lo que pasa después, y es complicado por el primero, por cómo se han retratado durante todos estos años tan mal, es como ese cambio lo va a ver la gente como una cosa así como a lo mejor falsa, como anda, mira estos que ahora van y hacen esto porque tal o porque cual, con lo cual va a ser muy complicado, pero sobre todo lo que tienen que hacer es que yo creo que eso es lo más fácil, es que a partir de ahora que se represente de otra manera, y creo que con Sadia de Red Dead Redemption 2 ya se hizo un gesto ya de decir, sí, oye, la mujer la vamos a retratar de otra manera. Por ejemplo, también me gusta mucho el personaje de la mujer de John Marston, que ahora mismo, sí, no recuerdo el nombre, pero la chica que es la mujer de él, también me gusta mucho por el final, lo voy a comentar lo que pasa en el final, pero se determina un poco, se empodera, ¿no? En plan de, oye, que no era tan tonta, que aquí estaba y mira, te doy esto porque sabía dónde estaba esto, ¿no? Que es una cosa muy clave que aparece al final del juego. Entonces, a mí me gusta mucho que se vaya poco a poco modificando esa trayectoria, pero es verdad que aquí en el 3 no me extrañaría nada respecto al tema del fallo, entre comillas, de lo del disparo, pues que al final sea como, bueno, pues nos cargamos a esta porque también no viene el aire por ahí, ¿sabes? En plan, matándola, pero bueno. De hecho, ¿qué os parece, ya que estamos en un medio que se presta a eso, si escuchamos el final? Lo tengo aquí en YouTube. Bueno. Y a ver que cada uno en su casa, a ver ese sonido, cómo lo interpreta. A ver. The cause of the massacre. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Vamos a ver. A mí no me vengáis con tonterías. Eso es un disparo. Aquí y en Pekín, vamos. El coche estaba fastidiado, yo me quedo con eso. O sea. El soniquete final de que ella está quejándose del pelo, ¿no? Porque dice, me ha costado 500... Claro, por el tema de que el pelo como que lo tiene hecho un desastre por algo, por el tema de cómo ha sido la persecución y tal. No sé si se refiere a que tiene como cosas así como de pino, en plan, las típicas cosas así como de las hojitas de pino dentro del pelo. Y se en plan, me ha costado 500, pum, y le pega un disparo como diciendo, a mí no me vengas ya con más monstruos y tal. Lo que te digo, el tema del estereotipo, el cliché malo de novia coñazo o mujer coñazo. Sí, pero es verdad que sí. Por ejemplo, lo ha contado Aitor, toda la trama al final, es que como dice Atreides, hay muchos elementos del cine negro, de la mafia, de todo muy truculento, muchos giros de guión, en fin, es meterte en ese mundo, no lo justifico, pero No creo que en este sentido la Rockstar, que a lo mejor, por supuesto, le vendría también bien, porque el público, también hay que decir, en el año 2001 que consumía este tipo de videojuegos no es el que lo consume a día de hoy. Yo creo que todo influyó. Y eso está ahí presente. Sí que me gustaría, pero no se me olvide, que Sofía, cuando te comenté, digo, bueno, pues vente para el informe y lo vamos a pasar bien y tal, me dijiste, uff, pues tengo que contar que para mí se me ha hecho durillo. Sí, a mí se me ha hecho durillo por el tema, no solamente en este tipo de cosas que son clichés, estereotipos con los que ya cuentas y tal, y dices, joder, tal, y te da pena, ¿no? Porque es en plan, con lo mucho que podemos aportar en muchas narrativas, qué pena que siempre se escoja cinco cosas contadas y ya está, ¿no? Entonces, eso ya también te duele, pero aparte de eso, la dificultad, ¿no? Yo observé sobre todo, comentaba antes a Héctor, temas relacionados con el juego, por ejemplo, la jugabilidad, a mí me costó mucho, que ese fue mi primer intento fallido el año pasado, el tema de disparar, el tema de esta mira tan rara, ¿no? Que yo jugué en PC, la verdad que la versión de Steam, luego lo comentaremos en las adaptaciones, pero para mi gusto no está nada bien hecha. Yo no he probado en PS4, porque también lo tengo ahí en PS4, pero digamos que me costaba mucho, entonces lo que he tenido que tirar es mucho, lo siento por decirlo aquí, de trucos. O sea, he tenido que tirar mucho de trucos en el aspecto de conseguir armas que tengan un poquito la mira un poquito más amplia. Entonces, por ejemplo, con el lanzacohete... Pero a ver, Sofía, en un GTA no pidas perdón por usar trucos. Nunca, yo es lo primero que hago. Pues yo, los trucos de lo típico, de quitarme el nivel de búsqueda, las armas y la salud o la armadura, ¿no? Porque te puedes poner salud y luego armadura. Pues es verdad que tuve que tirar mucho de ese tipo de lanzallamas o lanzacohetes, perdón, que son muy amplios. Entonces, pues te dicen, oye, hay que matar a X. Y la verdad que había un montón de personajes y tengo que llegar a matar todo eso con pistola normal, con la mira que tiene a día de hoy, es muy, muy complicado. Sí, es que mira que jugando con teclado y ratón es mucho más fácil apuntar normalmente, ¿verdad? Pues sí. Es que con esto es una escopeta de feria. Me acuerdo una de las primeras misiones en las que te tienes que cargar aquí en el mercado, en el barrio chino, que te acercas al puesto a cargarte, lo tienes que perseguir, pues pegarle un tiro mientras corría, lo tenía delante, estaba yo detrás, tenía la mirilla para apuntarle, y en serio, los disparos salían para cualquier lado, era tremendo, le bajé la sensibilidad al ratón para que la mira se moviera menos, no sé qué, al final es una locura. Así, después de, yo creo que hubo un antes y un después en los juegos de Rockstar, desde que hicieron Max Payne, porque les mejoró lo que era la parte del gunfight un montón. En San Andreas, por ejemplo, tienes el apuntado ya más automático y ya ves esto de lo típico que salen como tres triangulitos y va cambiando el color según va la vida del enemigo, en plan, va pasando de verde a rojo, rojo para ya cuando ha muerto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el Vice City, que lo estoy jugando también, tiene lo mismo que el GTA 3, con lo cual voy a tener que seguir tirando de lanzacohetes y tal, y a lo gordo en el aspecto de... Pues muy bien. Claro, más o menos lo de me voy a cargar todo lo que esté en el mundo delante de mí, porque esto acierta a todos. Oye, es que ahí hay otro paralelismo más de los que ya hemos comentado con los sim. Es que yo lo primero que hago con un GTA y con un sim es mirar los trucos. Es lo primero que hago. Y ya está, claro, porque es tu forma de jugar. Trucoteca. El auge de Trucoteca, de esos años. Qué bueno. Pero sí, estoy muy de acuerdo con vosotros que el tema gunplay... Uf, a mí me ha costado horrores y de hecho en algunas misiones como la que comenta Trades prefería atropellar al objetivo que bajarme y dispararle porque como digo, lo he intentado jugar, lo he jugado en PC, en Steam, que dice, bueno, tiene compatibilidad con mando, bueno, yo he usado un mando de Xbox y ostras, en las misiones donde había que apuntar, ya sea con un francotirador, una misión de un barco y tal, tuve que cambiarme a ratón y teclado, o sea, combinar el mando con el ratón y teclado. Eso es, mando para conducir, para casi todo. Y cuando ya me tocaba apuntar, cambiarme a teclado y ratón porque era imposible, imposible. Sí, sí, y yo tuve que meterle mods, por ejemplo, para que reconociera bien el mando y funcionara bien. Tuve que meterle mods para arreglar algunos bugs. Y le metí también un mod para poder grabar donde quisiera, porque esa era otra. Solamente puedes grabar, ya sabes, en las casas, cuando llegas y demás, pero es que la vida va por su lado y el tiempo que tengo para jugar es el que tengo. Entonces me volví loco y tuve que hacer la de Dios, meter, creo que se llama la biblioteca Cleo para que me aceptara luego el mod, un mod además de que tenía año a Polka y que en algunos sitios era un virus directamente, o sea que es muy divertido lo de jugar a Grand Theft Auto. Había que jugársela y nunca mejor dicho, pero bueno, es que la vida ha cambiado mucho desde 2001, la forma de jugar. lugar, nuestro tiempo, efectivamente, la accesibilidad, la tecnología. Eso es un hecho. Lo que no ha cambiado, ¿sabéis qué es lo que es? Los temazos. Increíble, increíble. Tenemos que hablar, aunque sea brevemente, de este apartado. Ya nos hemos ido dando pinceladas porque no se podía hacer de otra manera prácticamente. Que ellos se preocuparon muchísimo en Rockstar desde el primer momento del desarrollo en cuidar mucho la selección musical. Estaban obsesionados tanto Sam Hauser como Craig Conner. Querían que la música fuese una parte importante de la experiencia. Incluso ellos iban todos los días a trabajar a la oficina y pensaban, discutían sobre cada canción que iba a formar parte de cada emisora. Era una enorme labor de amor. Así es como yo lo concibo. Cuando uno, por ejemplo, ahora en Spotify, hace una playlist, las playlists, hablábamos de los libros que tienen marcas, apuntes y cuentan historias, una selección musical que tú has hecho, hay una intención detrás. A mí que una persona me recomienda una playlist que ha hecho esa persona, me parece un acto de amor precioso. Y aquí en este sentido se preocuparon de tener por un lado una música que era completamente ambiental, pero luego también temazos de la música popular, incluirlos y además incluirlos de forma que poquito a poco, de tanto escucharlo, te iba calando. Y a día de hoy tú entras en YouTube y buscas ciertos temas y en la sección de comentarios ves esta canción la escuché por primera vez en GTA. Eso es un grado de influencia enorme. Y hay que decir, yo creo que esto es una cosa que todos estaremos de acuerdo y está ya confirmado, que las emisoras más populares desde el primer momento fueron la de rock y la de hip hop contemporáneo. O sea, fueron las que más éxito recibieron desde el principio. Y está guay porque creo que no tiraron solamente de clásicos instantáneos. Había una tarea también de descubrimiento, incluso de divulgación. Yo al menos por mi cultura aquí en España, por el tipo de música que se hacía y tal, no conocía casi ninguna. Y de repente, ¡pum!, en la cara. Y oye, pues algo que te llevas. Y aparte de jugar y pasártelo bien, te llevas una lista de temitas y de artistas, pues genial, ¿no? Sí, los descubres a través del videojuego, ¿no? Por ejemplo, en Vice City hay una canción que es Self Control, que es buenísima, y yo sí que la había escuchado en algún tema de pues eso, anuncios o cosas relacionadas con los 80 y tal, y música de los 80, pero yo, por ejemplo, por la época tampoco conocía de esta música. Y no sé, la verdad, como tú dices, al final, como sobre todo cuando éramos más jóvenes, en plan con 13, 14 años, que no teníamos tanto acceso a tanto internet, no teníamos tanto acceso a Spotify, bueno, que no lo había, ¿sabes? En plan los Spotify de ahora, pues tenemos... con GTA teníamos un poco ese primer descubrimiento de muchos artistas que luego nos han ido acompañando a lo largo de un montón de tiempo. Por ejemplo, a mí Depeche Mode me pasó por ese tráiler de GTA 4 y luego he sido súper fan durante muchísimos años, y todo empezó con un tráiler que dije, uy, esta música me gusta, ¿de quién es tal? Y luego escuchar como toda su discografía, o sea que sí, sí, están muy bien los GTAs. ¿Y cuál era vuestra emisora favorita? ¿En el GTA 3 te refieres? Sí, sí, sí. El flashback, a mí en la de los 80. Flashback FM. Flashback FM. Sí, pues estamos todos ahí. Lo que pasa es que me sorprendió. No, voy a dar una nota discordante porque es que me sorprendió mucho y no me lo esperaba. He jugado todos los GTAs y todos han tenido la música como una de las partes fundamentales. Es verdad, siempre han cuidado muchísimo poner cada vez más emisoras, cada vez más temas y están guay. Entonces, lo último que me esperaba, o a lo mejor ya lo había visto y no me acordaba para nada, es que en alguna de la misión encuentro que era, pues creo que era una misión que tenía que llevar a un tipo para que le metieran una paliza o algo parecido. A una de esas cosas muy bonitas. Pues el caso es que la música que iba oyendo era ópera, canciones de ópera. Había una emisora de ópera directamente, el Double Clef FM era. Y la verdad es que me llamó mucha atención. Dije, joder, qué punto y qué contraste, porque tenías la de hip hop, tenías la de rock, tenías la de pop y así hasta nueve. Pero la de Double Clef FM, la de ópera, pues me gustó y me sentí muy en El Padrino, sinceramente, mientras estaba jugando. Además solían ser coches así más señoreales, más alargados, ¿no? Donde te metías y ya venía presintonizada esa sintonía, ¿no? Sí, más sí, clásico. Así la descubriste, exacto. Sí, sí. A mí me gusta mucho, bueno, Flashback es que me parece la mejor. También quiero rescatar Lips y hacer mención un poco al hecho de que realmente Bueno, aquí nos vamos a resarcir completamente del informe de Tetris, que no podíamos poner tanta música, que esto va a ser fenomenal. Sí. Pero quería puntualizar el hecho de que fuera de lo que es los vehículos, realmente no hay música como tal, es todo sonido ambiente. Es solamente en los viajes en coche donde realmente podemos personalizar la música que escuchamos. Y muy bien integrado el hecho, aparte de la música, de los propios DJs, por así decirlo de alguna manera, porque entre música y música oíamos, ¿no?, cómo relataban cosas en inglés, evidentemente, no está subtitulado, entonces yo muchas veces no me enteraba ni lo que decían, pero molaba ese tonito en plan, estoy escuchando los 40, ¿sabes? Entre canción y canción hablan de las cosas, ¿no?, del artista, tal cual, no sé, está muy bien. Está muy bien integrado. Ahí, por ejemplo, una anécdota que es como una de las DJs dice, la siguiente canción se llama Season Fire. Yo nunca he estado con quemar, ¿no? Porque, claro, una cosa es Season Fire porque sea pasional y tal y cual, pero otra cosa era como que me hubiera quemado nunca. Dice, yo nunca me he quemado, pero parece que esta mujer sí, no sé qué. Y entonces como que ponen la canción y me hizo mucha gracia mientras lo jugaba en directo. Lo que pasa es que pasaba igual que mucha gente en directo decía, pues no me he enterado bien de lo que ha dicho. Digo, no, es que ha dicho literalmente esto. Pasa que va tan rápido hablando porque luego tienes también la radio esta de Chatterbox, que es como el tema de noticias y tal, que luego, posteriormente, sobre todo en San Andreas, y ya a partir de San Andreas, se va también a influir con los hechos que ocurren dentro del juego. Entonces tú te vas a encontrar con momentos en los que diga, es que Big Smoke ha hecho esto, no sé qué tal, y es porque ya ha sucedido eso dentro del juego. O sea, que se va modificando, es variable, y eso me rompe la cabeza. Sí, le da una vida impresionante. He leído, yo esto no lo sé porque jugué en Play 2, que en la versión de PC era exclusivo el uso del reproductor MP3, que podías meter tu música. ¿Eso era así? Sí, sí. De hecho, en las opciones pone reproducción MP3, como que puedes integrar, imagino que habrá una carpeta dentro de lo que es los programas, o sea, dentro de lo que es los archivos de programas, y ahí puedes meter música de lo que a ti te dé la gana. Ahora, tendría que probarlo, sobre todo con el Vice City, poner aquí al... En Vice City, bueno, es que puede ser la hostia. O sea, han puesto la de Pussy, pues poner la de Pussy, poner la que sea, pero debe ser la hostia. O sea, fíjate que Zorra. Que fueron ya pioneros. Fueron pioneros. Esa no la quiero. Fueron pioneros de lo que luego integrarían los propios sistemas, porque en 360, independientemente ya del GTA, tú podías meter tu música por un pendrive y escucharla. Y esto dentro de un juego ya lo hizo primero GTA. Y sé que hay mucha gente que le molesta el... No, yo es que si juego un juego no me voy a poner música, pues eso, de Battle. Me parece que estoy desvirtuando el juego. Entiendo el punto de vista, pero aquí ofrecía en cierta forma esa posibilidad. Y así tiene sentido, ¿no? Quiero decir que tú cuando vas en tu coche pones la música que quieres. Entonces encajaba como un guante directamente. De hecho, yo lo hacía en el FIFA porque después de jugar muchísimo ya estaba hasta las narices y justo aprovechaba eso de la Xbox para poder hacerlo. Pero en este juego tiene mucho más sentido porque al fin y al cabo es lo que digo. Yo cuando voy en el coche puedo poner la emisora, pero si no me convence mucho la emisora, cojo y pincho la selección que llevo y ya está. Pero me está volando la cabeza. No conocía esto, pero es que estoy pensando, claro, si puedes meter cualquier MP3, tú puedes estar jugando al GTA escuchando el Batallón Pluto. ¡Dios! ¡Sí! ¡Ay, va! ¡Dios mío! Ahí cometiendo un atraco. El GTA 3 oyendo el informe de emisión del GTA 3, con lo cual ya explota todo, ¿no? Directamente. Necesito a alguien que lo haga, por favor. Oye, pues lo tengo que intentar. Yo voy a intentarlo hoy mismo para intentar a ver si en los directos puedo meter música realmente. Ah, también te digo, en Twitch una cosa es hacerlo tú por tu cuenta, pero otra cosa es en Twitch, porque en Twitch entonces me van a borrar el copyright. El directo, me van a banear el canal. Claro. Aunque claro. Con el Batallón no, el Batallón sería como... Nosotros libres de derechos. Sí, pero puede molar mucho. A ver, yo creo que lo voy a probar, porque eso de jugar mientras te están contando detalles sobre el juego y todo eso, una vez ya te lo has jugado la primera vez, claro, pero puede estar muy bien. Pues yo creo que también lo voy a probar. Una versión narrada y que se me escucha a mí diciendo, ahora tira para la izquierda. ahora la rotonda, salida. No puedes, porque lo bueno que tienes es que es un juego abierto, que ya. Si no, pero para otro que se pueda, oye, es para pensarlo. Dice, mira, aquí me paré yo y me puse a jugar y cosas así. Te haces un tour dentro del juego, qué guapo, Dios. Ay, bueno. Pues vives en su época. Tuvo que ser increíble. Pues mira, esto es una opción que se ha planteado aquí y habría que explorarla. Lo vamos a dejar en este punto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de seguir, que todavía nos quedan muchísimos contenidos apasionantes y nada mejor que hacerlo con un temazo de la emisora Flashback que se llama

amigos a Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de GTA 3, de todo lo que supuso para la historia de Rockstar y para la historia de los videojuegos. Yo antes he mencionado que había sido un éxito, que todo el mundo ahora, como digo, la última entrega siempre figura en lo más vendido, ves la lona gigante en Gran Vía, pero realmente fue tanto ese impacto en el momento, llegaría de manera a posteriori o cómo fue. Atreides te ha sumergido, como siempre que hacemos un informe en ese trabajo de investigación, de qué se dijo en su momento, así que cuéntanos, a ver. Pues mira, imaginaos que estamos en el año 2002 y eres el hijo de Tom Hanks, un actor que está empezando, que está haciendo sus primeros pinitos y acaba de estrenar una peli que se llama Orange County. Voy a decir la traducción en español, pero se abstrae. Quedaba mucho mejor Orange County. Colgado, pringado y sin carrera. Wow. Bien. Entonces, pues tú estás eso, intentando lanzar tu carrera y vas a por el Oscar, claramente, y vas al programa del Daily Show, que lo presenta pues el presentador, que es así, Stewart se llama. El caso es que Stewart le pregunta por la película, le pregunta qué es lo que está haciendo, le pregunta un poco pues cómo es ser el hijo de Tom Hanks. Y él de lo que habla es de GTA 3. Del juego que le ha volado la cabeza, de que es increíble, de lo que dice, mira, de que te puedes ir con prostitutas y con mafiosos. Y dices, si quieres que te devuelva el dinero, en cuanto salga del coche, la atropellas. Problema resuelto. Entonces empieza a aplaudir uno del público que también sí. Lo había cogido directamente. Esto solo es un retazo. Pero quiero decir, está la influencia que tuvo desde que salió, porque estamos hablando de 2002 y salió en 2001. La influencia que tuvo el juego en la gente fue brutal. Tanto es así que, bueno, a lo mejor Colin Hanks no es el mayor genio que sobre la faz de la Tierra. A lo mejor para su carrera debería haberle hecho alguna otra cosa. Pero, sin embargo, lo que sí queda muy claro es que tuvo una influencia tremenda en general y en todo tipo de estratos de la sociedad. No sé qué os parece. Hombre, yo me he quedado muerto. O sea, te preguntan por una película y te pones a hablar del GTA en la televisión nacional. Atropellar prostitutas. ¿Me explicas? Yo lo vi en su día, sí que había visto esa entrevista, o sea, vi esa parte y también me sorprendió mucho. Dije, hostia. Claro, es eso, a finales de 2001, que es cuando salió el juego, pues fíjate lo poquito que tardó en, como tú dices, en 2002 ya, todo el mundo hablar de él y que, como tú dices, el del público ya sabía a lo que se estaba refiriendo porque ya estaba llegando y calando en América bastante, ¿no? Sí, bueno, de hecho, luego entraré en más detalles, pero una de las cosas que a mí me impresionó es que el juego más vendido de 2001 fue GTA 3. ¿Y cuándo salió, Sofía? Salió el día 22 de octubre de 2001. Y pues 29 de octubre en... Mira, te lo puedo decir. 22 de octubre de 2001 en Norteamérica y 26 de octubre de 2001 aquí en Europa, en PAL. Pues imaginaos lo que tardó. O sea, fue... Realmente la pólvora se queda corta a su lado en cuanto a lo que prendió ese juego. De hecho, en GameSpy lo definían como un juego increíblemente bien hecho y divertido de jugar. Prueba del poderío que tiene el hardware de PS2. Ya comentamos antes que para Sony fue muy importante este juego. GamePro dijo que el juego hace una oferta que no se puede rechazar: vivir una vida ligada al crimen y disfrutar de las recompensas que ello conlleva. O Game Informer, que afirmó que rompía con los estándares establecidos por sus predecesores. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es un psicólogo, el doctor Henry Jenkins, que era director de estudios comparativos de medios en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que decía que GTA 3 estaba delimitando nuevas fronteras. Dice, ahora que hemos colonizado el espacio físico, la necesidad de buscar nuevas fronteras reside profundamente en los juegos. GTA expande el universo. Es decir, en el MIT no estamos hablando de cualquier cosa. Lo dijo un psicólogo. Sí. Sí, sí, sí. Y además el director de estudios comparativos de medios. O sea, quiero decir que precisamente se dedican a ver las distintas influencias y vio que GTA lo cambiaba todo. O sea, no somos nosotros. Ya nos dice el MIT que está de acuerdo con nosotros. Un poco antes. No, y de hecho, también se hablaba de la mortalidad, ¿no? Del hecho de que al respawnear tan rápido era como que nos deshumanizábamos en cuanto al tema de la mortalidad. Como que siempre eres eterno y que nunca te va a suceder nada. Que esto es una cosa que ya sucede en muchos videojuegos. Pero digamos que en GTA también hay ciertos ensayos que hablaba también de eso, de cómo se suspende, en vez de la suspensión de la incredulidad, pues la suspensión de la inmortalidad, ¿no? En plan de que siempre se piensa uno, de la mortalidad, perdón, que siempre se piensa uno que es como inmortal y por tanto puede respawnar continuamente sin ningún tipo de problema. Sí, eso es cierto. Por cierto, la recibió premios inmediatamente, a pesar de ser un juego tan polémico que luego lo vamos a ver porque hay bastante. Recibió el premio de juego del año por la parte de la Game Developers Choice Award. Y bueno, esto fue uno de los reconocimientos que no sabían si tendrían, ¿no? Porque vendían mucho, pero decir que tenía calidad no estaba tan claro. Así que sí. Luego se encontró con un 97 sobre 100 en Metacritic, que recordemos que es una, para quien los dos o tres que no lo sepan, que Metacritic lo que hace es coger y hacer una media ponderada de las notas de los distintos medios que le han dado. Entonces, quiero decir que prácticamente es aclamación unánime para el juego. Y esta, la versión de PlayStation 2, pero la de PC, que salió apenas unos meses después, en el 2002, también tuvo muy buenas críticas en un orden muy parecido. Sobre todo lo que se habló bien fue de que las funciones del juego y que los controles del port estaban muy bien llevados. Lo que tiene narices viendo jugándolo ahora, pero en ese momento les pareció que estaba muy bien llevado. También alababan que eran mucho más precisos los controles de ratón y teclado. Eso lo hacía IGN. PC Game elogió los ajustes del juego proporcionados por el port, pero criticó la falta de características adicionales importantes. Y es cierto, si tú ves el juego, no tiene muchos cambios con respecto a la versión de PS2 en cuanto a que añada más cosas. En fin, el resumen, recibió muy buenas críticas, consiguió un 93 sobre 100 también en Metacritic. O sea que el juego arrasó completamente. 4 puntos menos, pues a lo mejor porque no tenía novedades, me imagino, entre una y otra. Aunque pero a mí me gusta más normalmente siempre ver cómo fue aquí. Quiero decir, porque esto es en Estados Unidos, esto es a nivel global, pero en España también llegó GTA 3. Y bueno, no estuvo mal. En MediaStation, en octubre de 2001, decían, o sea, el mismo recién salido: estamos ante un juego que lleva a los límites el concepto de libre albedrío y rompe con la linealidad y monotoriedad de la gran mayoría de los títulos actuales. Si tienes novia formal, trabajo estable, necesidades biológicas, exámenes en diciembre, necesitas dormir, no lo compres. Y le cascaron un 10 directamente. ¡Wow! Fíjate. Qué sí. Bueno. Sin embargo, en junio de 2002 a la de PC le dieron 9,5, aunque en el análisis explican que se ve mucho mejor, una resolución varias veces superior, texturas muy mejoradas y efectos de luz que en muchas ocasiones nos dejarán con la boca abierta. Así que esto ya se sabe que es el criterio de cada uno, que el analista que lo elige a lo mejor pues no le impresionó tanto, o ya había jugado al de PS2 y entonces pues a lo mejor el 10 ya no se lo cascaba. Y luego está Hobby Consolas, que en el número 123 de diciembre de 2001 dedicaron un artículo de 4 páginas y decían: que os quede claro, GTA 3 ha dado un cambio impresionante y nos ha dejado alucinados, tanto sus gráficos como su libertad de acción. Así que se lo recomendamos a todo el mundo que tenga más de 18 años, claro. También decían que tiene unas mecánicas diferentes, solo comparables a Driver, y le cascaron un 93 de valoración. Es, o sea, que aquí se acogió maravillosamente. Yo lo que percibo es que hay juegos que, siendo innovadores, con un primer vistazo calan en el gran público. GTA era una mecánica que una vez que te adaptabas es que era prueba de bombas. Y luego hay otros que a lo mejor eran también muy revolucionarios, pero les pasaba lo contrario, te provocaba un cierto tipo de rechazo y solamente se ha valorado con el tiempo. No es el caso de GTA, pero lo percibo. Pero sí, sí, es verdad. Hay en todos los ámbitos artísticos te encuentras con ejemplos así, cosas que hasta muchos años después o varios años después no se reconoce el valor que tenían. GTA no, GTA en cambio fue como, ya digo, como si fuese gasolina y un mechero, muy apropiado para este juego. Esta saga nunca ha sido de culto, ¿no? Ni de nicho, siempre ha sido más bien mainstream. Ha entrado muy bien. Mira, haceros una idea, las acciones de Take-Two subieron de valor de $7 por acción en octubre de 2001, tres semanas antes del lanzamiento, a $20 por acción en enero. O sea, subieron prácticamente un 300%. Es una auténtica barbaridad. Llegó a haber un momento en el que Rockstar acaparó los primeros lugares de las listas de ventas, siendo GTA 3 el número uno y seguido por otro thriller como es Max Payne, del que hablábamos antes, y el tercero fue State of Emergency, que también lo hemos comentado antes. O sea, tres juegos metidos en la lista de 10 de Rockstar. O sea, que no estaba mal. Bueno, de Take-Two, para ser exactos. O sea, que la fuerza fue tremenda. Y concretamente, fue lo que decía antes, era el juego más vendido en USA en 2001. Y la versión de PS2, según VG Charts, ha vendido 13,2 millones de unidades. Solo en PS2. Que ya veremos más adelante que ha habido un montón de ports. Porque además, es verdad que se convirtió casi en un, bueno, casi no, en un representante de Play 2. O sea, a sí. Sony le salió la jugada redonda. ¿Tú asociabas Play 2 a GTA? Completamente. Desde luego, ¿cómo se llama esto? Phil Ryan no podía estar más contento en ese momento con que hubiera salido. Ya digo, se enfrentó con la dirección japonesa para que le dejaran que el juego saliera y la apuesta salió muy bien. De hecho, las ventas de la consola de Sony se dispararon. Vendió más de, muy, muy poquito tiempo, más de 9 millones y hizo también que las ventas que llegan a 30 millones de consolas fueran apenas unos meses. O sea, que le vino francamente muy bien. Por cierto, también hay que añadirle a esas ventas las del Rockstar Game Double Pack que salió en Xbox, porque no salió directamente el GTA el GTA 3 directamente en la Xbox, sino que cogió y salió unido a un pack con Vice City, que sumó 2,5 millones. También salió más tarde, eso supongo que hizo que mucha gente ya lo hubiera jugado en PS2 y que también vendió mucho menos la consola de Microsoft en aquella época. De hecho, yo tengo la percepción, al menos en mi mente como jugador, sin cifras ni nada, que es verdad que GTA 3 fue todo lo importante que hemos dicho, pero el que yo recuerdo en mi niñez es el San Andreas, fíjate. Sí. Bueno, sí, por supuesto. San Andreas arrasó, pero también San Andreas es otro producto Sony. Quiero decir que tú coges y piensas en él y piensas en la PS2. No piensas en la no piensas en una máquina de Microsoft, ni siquiera en el PC. Aunque lo tengo en PC también, pero no. Bueno, la verdad es que luego en PS2, ese mismo pack que incluía Vice City y GTA, vendió solo 1,72 millones. Pero claro, es que habían arrasado los juegos por su cuenta antes. Entonces debían ser cuatro despistados que se habían comprado la máquina tarde y que lo quisieron tener. Así que no estaba. Luego en PC también salió, hemos hablado antes de la versión. Y parece que han sido unos 420.000 unidades. En la suma supera fácilmente los 18 millones en ventas. O sea que es una auténtica barbaridad. Porque la suma, si tú buscas, está un poco desactualizada, pero si tú coges las cifras de cada una de las máquinas y luego las sumas, bueno, tremendo. Así que, bueno, ¿qué se puede decir? Que el juego fue un éxito fulgurante, cambió la industria. Bueno, lo has dicho antes, fue un antes y un después conforme salió. Y lo bueno que tuvo es que las ventas le apoyaron desde el primer momento. No fue solo la revolución por el estilo, sino también la revolución por lo que pudo vender ese juego. Sí, pero fíjate, tenemos por un lado las ventas, que generan muchísimo dinero, muchísimos ingresos, 18 millones, ¿vale?, de unidades. Y luego tenemos cómo eso al final repercute también en el desarrollo y se toca un techo técnico. Y esto es así, o sea, los valores de producción de cada vez que sale un GTA o un juego de Rockstar es alucinante. Y yo sé que me van a matar por esto, lo sé y no tendría ni por qué decirlo, pero, por ejemplo, tengo delante Pokémon Espada y Escudo ha vendido 20 millones de unidades. ¡Wow! Sí, y el trabajo de los desarrolladores es cuestionable. ¿Dónde está el dinero? Eso me pregunto ¿En yo. ¿En sus bolsillos? No lo sé. Ahí lo dejo la duda. No, tienes toda la razón. Lo bueno que tienen los GTA y lo bueno que tuvo este es eso, que suelen ser un impulso para la industria, un impulso para los videojuegos y hizo todo lo contrario a lo que hizo Pokémon. Cogió y dio un estatus de madurez a la que luego es una madurez entre comillas, pero comparado con lo que había antes, es un estatus de madurez a los videojuegos y que un juego tuviese que coger y llevar el sello de adultos y cambiar la industria para que se pusieran ese tipo de controles o de autocontroles y la gente supiera que lo que compraba era para adultos y que no se comprara, no sé qué llevarme para el niño, si el Pokémon o el GTA, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que está muy bien esa forma de enfocarlo por parte de Rockstar. Ah, y también el no atarse a las fechas de entrega, sino que sacar el juego cuando tienen lo bastante pulido, que se lo pueden permitir porque si vendes 18 millones no te tose nadie. Sí, pero para una compañía que esté detrás con el 4, la adquisición por parte de Microsoft, con esa exclusiva temporal y tal, yo entiendo que para las compañías que trabajan por detrás preparando una campaña de lanzamiento, pues este día vamos a sacar un tráiler, este día mandamos la nota de prensa, tiene que ser un horror una Rockstar que te venga, no, pues vamos a tomarnos 3 meses más. Y tú dices, ala, ¿y todo lo que he trabajado ahora, qué hago? ¿Me lo como? Mira, acuérdate, podemos hablar de CD Projekt, que cambió la fecha de salida a qué era, a 2 semanas de que saliera el juego. Sí. Que tenía que estar todo previsto y todo preparado y lo mandó después. O sea, que sí, que sí, que tiene que ser una pesadilla para muchas de estas compañías. Pero bueno, supongo que por eso se hacen solo cuando es absolutamente necesario hacer un retraso. Y luego hay veces que no deciden que es necesario y deberían haberlo hecho. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos, ¿no, Atreides, por esta parte? Yo creo que al principio creo que está clarísimo el éxito que tuvo el juego y la fantástica recepción que tuvo desde el primer momento. Ya digo, voy hablando de la cabeza incluso a actores, a psicólogos o a quien sea. Sí, yo creo que con esto... De hecho, me has dejado no se irán con el gusanillo, ¿eh? Después voy a buscar la entrevista al hijo de Tom Hanks. Sí, a Colin Hanks. Qué fuerte me parece. Yo ni sabía de la existencia del hijo de Tom Hanks, fíjate. Por eso digo que a lo mejor no enfocó muy bien su carrera. Lo mismo debería haberse enfocado un poco más en la película. Es más, lo mismo debería no haber hecho esa película. Pero hombre, los de Rockstar podían haberle dado un papelillo en el próximo GTA por los servicios prestados. Sí, pero es que los de Rockstar creo que se decidieron, sobre todo después de lo fantástico que fue trabajar con Ray Liotta, intentar quitarse un poco a los grandes actores y empezar a utilizar a gente menos conocida. Que si luego se queja el doblador de Niko Bellic, pues vale, pero si es un tío que te ha ganado un Oscar, no estoy seguro si Ray Liotta ha llegado a ganar el Oscar, pero bueno, que es famoso, pues claro, tiene más repercusión. Es verdad, tienen su ego también ahí detrás. Es más complicado lidiar con las estrellas. Sí, sí, sí. Bueno, pues a estas alturas yo creo que no podemos saltar por la piedra más importante en el camino del desarrollo, del viaje de Rockstar desde sus orígenes, que es la polémica, la controversia. Hablaba yo de un señor que se llama Clifford, que me viene mucho la expresión de no te conoce ni Clifford. Pues fijaos, Clifford, publicista de GTA. Efectivamente, pues el tema de las polémicas, podemos entrar un poco en contexto con el GTA 1, ¿no? Que tengo aquí puesto por el tema de la documentación que hice en su día del libro. Efectivamente, este publicista, Max Clifford, pues inventaba historias sensacionalistas de los tabloides para ayudar a vender el primer juego, con lo cual consiguió que mucha gente se interesara por él, más allá de lo que era el contenido del juego, por lo que se veía desde fuera, ¿no? Por este tipo de noticias inventadas. Que esto es algo que nos recuerda ahora, incluso décadas después, a las fake news, ¿no? Porque está a la orden del día y parece que esto de la mala publicidad es buena publicidad, que puede formar como parte de una estrategia publicitaria de un juego como puede ser, por ejemplo, el primer GTA. Luego pasamos un poco de GTA 1 a GTA 3, porque GTA 2 no tuvo grandes polémicas, salvo lo que comentábamos antes del E3, esto de que pues hubiera el reparto este de las pastillas así falsas pues para llegar a fiestas dentro de estos eventos. Y ya llegamos a GTA 3, que el lanzamiento, como hemos comentado antes, se produjo solamente un mes y medio después del atentado del 11 de septiembre. Y bueno, en el caso de GTA 3, lo que fueron dos fechas de lanzamiento. En Norteamérica fue el 22 de octubre de 2001 y en Europa, en la versión PAL, sería 26 de octubre de 2001. Sí, es verdad que tuvo que ser, por este incidente, el juego tuvo que ser retrasado un par de semanas, porque la previsión había sido a lo mejor a principios de octubre, pero estos cambios no fueron tanto por cambios en el juego que sí se hicieron, como vamos a comentar ahora, sino por el hecho de que los hermanos Hauser se habían trasladado hacía poco a Nueva York. Dan, por ejemplo, ya vivía, pero, o sea, Sam era el que vivía desde el 98, pero Dan había entrado hacía poquito también, y en el momento del atentado estaban a pocas manzanas de donde tenían las oficinas, con lo cual para ellos era casi imposible circular por las calles para seguir desarrollando el juego porque había un montón de daños. Estamos hablando de, por el tema de cómo se cayeron esas torres, pues todos los destrozos que hubo en esa zona y que tardaron mucho en poder restituirla, y también el tema de los paneles típicos con gente desaparecida desaparecida, dónde está mi hermano, dónde está mi hijo, tal, por el tema de que hubo muchos fallecimientos y muchas personas que estaban también desaparecidas, con lo cual tuvieron que hacer estos retrasos porque ellos también se vieron afectados por el 11S. Luego, lo que viene siendo dentro del juego, pues los cambios que han confirmado ellos, porque como dijiste antes, Sergio, había otros que tuvieron que decir que no, por ejemplo, el tema de Darkel, pues ese personaje se desmintió por los rumores de que no era así el tema del cambio por el 11S, pero otros sí que se hicieron porque se vieron por los cambios que hubo entre las diferentes versiones, ¿no? Hubo una versión que era la 1.40 que se lanzó en octubre de 2001 y luego había otro que era la 1.60 que ya había ciertos cambios. Por ejemplo, cambios que se veían pues en el color de los coches, como hemos comentado antes, pasaron de ser un azul clarito a ser de color negro para intentar no parecerse a los coches de policía de Nueva York, para intentar también de esa manera pues honrar el tema de las víctimas que hubo en el 11S. También tras esto se cambiaron las trayectorias de los aviones o de las avionetas para que no pudieran chocar ni ir detrás de un rascacielos, de esa manera tampoco habría asociaciones entre lo que pasó en el 11S y lo que ocurre en el juego. También se eliminaron algunos diálogos, sobre todo en la radio, que podrían hacer referencia a elementos que pudieran herir la sensibilidad, sobre todo, por ejemplo, había algunos diálogos que hacían referencia, por ejemplo, a Saddam Hussein en esa época. Y luego hubo también una misión en la que había un personaje que salía con bombas adheridas al cuerpo que también se eliminó de cara a la versión final. Eso es lo que viene siendo un poco las polémicas relacionadas con el 11S. De hecho, es muy curioso que algunas polémicas, pues eso, al principio eran buscadas, pero es que luego la mala coincidencia ocurre el 11S, pero es que el último gran juego, Red Dead Redemption 2, en aquel famoso E3 que se iba a enseñar un tráiler, no se enseñó, se dijo que era por un atentado, es que ahora ya no recuerdo cuál fue. No me acuerdo. Claro, sí. Parece que siempre, desgraciadamente, cuando hay un lanzamiento de Rockstar, ocurre algo y tienen que frenar los planes o concebirlo de otra forma. Sí, es que la verdad que ya, digamos, con el 11S empieza a haber muchos años, que esto lo hemos visto más allá de los videojuegos, lo hemos visto en la política, en las noticias y tal, de continuamente había muchos atentados, ¿no? En plan, de muchos tipos, y muchos de ellos se podría asociar sin querer a estos juegos, y por ello no querían ellos tener una mala publicidad de más, porque una cosa es la mala publicidad de cuatro historias que se inventó el Matt Clifford en su día para intentar aupar, porque todavía en ese momento la saga no era tan conocida, que luego ya cuando son conocidos decir, vamos a intentar lo máximo posible distanciarnos de estos eventos que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Ya, por cierto, me acabo de acordar, por no dejar el dato, fue el atentado de Orlando. Sí. Eso fue lo que ocurrió, ya estoy recordando. Sí, en 2016, fíjate. Claro, exacto. Y, por ejemplo, otras polémicas que fuera del 11S con GTA 3, pues, por ejemplo, antes estaba comentando a Trey de lo de los premios, pues uno de los premios que ganó por el medio Game Spy fue el premio de Most Offensive Game of the Year, o el juego más ofensivo del año, diciendo de él... Sí. Diciendo de él que era absolutamente reprensible, y alguno de sus argumentos era que el juego recompensaba a los jugadores por causar el caos y matar a personas inocentes por docenas, lo que hizo, según las palabras que se indican, por ejemplo, la Wikipedia, que es cuestionarse su adecuación dentro de la industria. Esto ya empezó a ser pues conocido el juego pues por este tema más ofensivo. Luego el tema de que había lugares como Walmart, como la cadena de supermercados Walmart, que tuvieron que comprobar la identificación de los compradores que aparentaban tener menos de 17 años, porque, claro, había muchos chavales que lo compraban y realmente el juego no estaba clasificado. Qué fuerte, para... O sea, para... como cuando van a comprar alcohol con un carnet falso. Exacto. Pues igual se pondrían la voz así en plan, hola, que vengo por mi GTA. De hecho, en el libro de David Kastner, hablaba el abogado este que era el que estaba todo el rato detrás de Rockstar, se decía que ese señor, ese abogado, pidió a su hijo ir dentro de un Walmart a ver si le vendían el GTA, y efectivamente lo vendieron. Y él, como era abogado, ya lo grabó todo para luego denunciar posteriormente al tema de Rockstar. Sí, hijo, sí. Es que ese abogado es que era la hostia. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero era... uno de los ejes principales del libro. Luego, según Wikipedia, esto llevó a que Take-Two retirara el juego en Australia y a Rockstar a hacer cambios apropiados, lo que le llevó a relanzarlo con una clasificación de mayores de 15 años. en enero de 2002 tras haber quitado todo lo relacionado con los actos sexuales con prostitutas. Pero Australia, lo que tiene de significativo es que el juego volvió a sufrir otro cambio de clasificación hace poco tiempo, porque se volvió a clasificar con una clasificación de mayores de 18 años en septiembre de 2019, alegando que las actividades sexuales estaban relacionadas con incentivos y recompensas. Estamos hablando de un juego del 2001 que se vuelve a reclasificar en Australia varias veces porque ellos consideran que los cambios no son suficientes como para que menores puedan jugar al título, ¿no? Y eso, fíjate lo representativo que es. Luego, relacionado con... Sí. No, estaba acordándome, ahora que ha dicho el abogado, me estaba acordando que lo de Jack Thompson fue la leche. Eso, era Jack Thompson. Que fue la leche. Era un tío que se aprovechó de que su mujer ganaba suficiente dinero, siendo una buena abogada, para coger y buscar cruzadas. Donde coger y ir a explicar que no podía hacerse eso por el nombre de Dios y el nombre de la estrella y demás. Y se le metió entre ceja y ceja a GTA y estuvo persiguiendo, bueno, por el asesinato, los asesinatos de Columbine, cogió y aprovechó para el Doom, pero también fue para los GTA. O sea que sí. fue tremendo este hombre. Al final creo recordar que quedó inhabilitado porque... Exacto. Desde 2008 ya, a partir de entonces, se le inhabilitó y ya, claro, no podía hacer este tipo de demandas que, por cierto, la gran mayoría, o si no todas ellas, se quedaron desestimadas porque no había falta de pruebas, no se podía exigir ciertas cantidades de dinero. De hecho, otra de las polémicas que iba a comentar es que hubo un asesinato, ¿no? En concreto, el 25 de junio de 2003, donde falleció un hombre de 45 años y una mujer también de 19 años, por dos niños que eran de 15 y 13 años que dispararon a través de, bueno, con unas, no sé si eran un francotirador o no sé qué tipo de arma utilizaron, pero digamos que había unos coches que cruzaban así la carretera y ellos desde lejos con esas armas dispararon de tal manera que querían como, pues eso, matar a alguien, ¿no? Y consiguieron matar efectivamente a ese señor y herir a esa chica, y entonces estos adolescentes adujeron que se habían inspirado en GTA 3. Entonces lo que se llevó a cabo fue una demanda con valor de 246 millones de dólares contra Rockstar Games, Take-Two, Walmart y la fabricante de PlayStation 2, Sony Computer Entertainment America. Joder, o sea, contra todo, desde la fase de creación hasta la fase de distribución, todos tenían la culpa, ¿no? De que los chavales... Les faltó los camiones que lo llevaban, o sea, qué barbaridad. Todos. Entonces, claro, lo que yo comentaba en el libro es que tras escuchar los testimonios, que esto viene recogido de David Kastner, tras escuchar los testimonios y valorar a través de una evaluación psicológica a los niños, el juez determinó que los niños habían llevado a cabo algo sumamente estúpido, pero sin intenciones asesinas, que Will y Josh se declararon culpables de homicidio imprudente, imprudencia temeraria y agresión con agravantes, y fueron condenados a permanecer retenidos en un centro de detención juvenil cercano. Según la ley estatal, podrían estar allí solo hasta cumplir los 19, sin embargo, si hacían gala de buen comportamiento, podrían salir mucho antes, incluso en un año. Entonces, lo que ocurrió es que Rockstar Games y su empresa Matrix Take-Two solicitaron la desestimación de la demanda, declarando en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, el 29 de octubre de 2003, que las ideas y los conceptos, así como los supuestos efectos psicológicos en los Wagner, que eran estos dos chicos, estaban protegidos por la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda. El abogado Jack Thompson lo negó y estaba intentando trasladar la demanda al Tribunal Estatal y bajo la Ley de Protección del Consumidor. Finalmente, tras presentar Thompson su demanda en un Tribunal Estatal de Tennessee, los acusados los trasladaron a un Tribunal Federal y los abogados de las víctimas respondieron desestimando la demanda por completo. Con lo cual, es como que no se puede hacer. No, y que yo me he dado cuenta, a lo mejor, bueno, no sé si será así, pero me da la sensación de que a Rockstar la han denunciado muchas veces, pero creo que no ha perdido ningún juicio, creo. No sé si no ha perdido ningún juicio, pero estos tan mediáticos, desde luego, no los perdió, porque realmente es que tiene muchas narices que conseguir asociar lo que hace una gente por lo que has leído o has visto o algo así. Es muy difícil demostrarlo. Claro. ¿Tiene más influencia que haya un GTA? Es que tiene que calcarlo exactamente, que decirlo, y además que declararlo los otros que querían matar, como pasa en este juego. Pero aún así, aun con eso y con todo, seguiría siendo que alguien está mal de lo suyo, vaya, que no tiene nada que ver con qué juego, porque si sigue siendo para adultos y si sigue siendo un juego y que lo más que haces ahí es cargarte lo que comenté antes, cargarte unos píxeles y unos polígonos, pues es que de ahí a trasladarlo a salir a la calle a matar gente, hay un problema y no está en el juego. Aunque, claro, de todas formas, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y creo que es un punto a comentar, y es que en Estados Unidos siempre se ha puesto el problema en focos que se saltan uno muy importante, y es la libertad de comprar armas y la facilidad de adquirir armas, sí, para cualquiera, que supongo que tiene una industria tan potente como la de las armas en Estados Unidos, no solo por Estados Unidos, sino porque venden en todo el mundo, pues sí, obviamente es muy difícil cambiar eso, pero el hecho está en que nadie mata con cucharillas, sino que lo que hacen es andar matando con AK-47, que pueden tener con UCIs, con M16, con armas que son realmente automáticas. Entonces, y que cada vez cuando entraron en Columbine, no, el problema no fue que hubieran jugado al Doom, ya podían haberles disparado con el ratón y el teclado. El problema está en que iban armados hasta las cejas. Claro. Yo creo que sí, al final, no, el hecho es que ya esa gente ya viene así de antes. No por leer una novela, o ver una serie, una peli o jugar un juego, eso les transforma, les lava el cerebro, ya, nada de eso. Pero cuando tú ves los testimonios, cuando ves, claro, los testimonios de los vecinos que dicen, no, pues era muy buena persona, pues habrá sido escuchando la música de Marilyn Manson. Claro, lo que ellos ellos, los de Rockstar, lo que comentaban al respecto de esto, es que precisamente, y con esto iba a terminar, es que, por ejemplo, si fuera una película o una serie y fuera la mejor en su sector, entonces le daríais un montón de premios y pondríais esas galas en la televisión. No aspiro a eso, a decir verdad, pero sí que aspiro a no ser tildado de capullo por hacer lo mismo en un videojuego. Así que lo que realmente estás diciendo es, no es el contenido, es el medio. Así que, ¿qué es lo que como medio no te gusta? Porque quizás deberíamos hablar de esas ideas. Lo que tú pienses no es lo que todo el mundo piensa. Para nosotros es una manera de experimentar con historias no lineales. O sea, como que ellos, desde esas entrevistas, lo que querían decir es, oye, las películas y las series también tienen su componente que pueden influir y también pueden ser violentas y tal. Sí, es verdad que ya sabemos por cómo conocemos los videojuegos, que los videojuegos son más interactivos, llevan a que tú te sientas más inmerso y tal, y como que la serie o la película podemos ver más desde fuera, pero eso no quita de que, como él dice a estas películas, a estas series, las deis un montón de premios, que, oye, hemos visto películas, por ejemplo, yo me acuerdo de una Tarantino, la de los de Hateful Eight, los odiosos ocho, que sí, había estrangulamiento de mujeres, no sé si en una ocasión, creo que sí, dentro de la película había un estrangulamiento de una mujer horroroso, súper alargado de más y tal, y a ese señor le vas a dar un montón de premios, sí, y en cambio esto pues... Digo más, que nadie vea ninguna película de Gaspar Noé, porque es lo más desagradable que puede ver en tu vida. Y mira, sí, a mí hay una que se me quedó grabada hace mucho tiempo, que se llama Henry, retrato de un asesino, que es una película en la que siguen a un asesino en serie. Y es un psicópata. Y te aseguro que no tiene ninguna intención moralizante, que no tiene nada de eso. Realmente muestra cómo es y te mueve las tripas de formas tremendas. Es muy buena película, está muy bien hecha y es para adultos. Y puedes coger y si no te gusta, no verla. Y ya está. Así de sencillo. Y con el juego, exactamente lo mismo. El juego, que no tiene nada que ver. Este juego tiene muchísimos valores muy, muy interesantes y que merecen la pena. Pero es para adultos. Ya, a y ver. Si no te gusta este tipo de juego, pues no lo juegues. Pero no vayas a coger y a prohibirle a los demás, y mucho menos a adultos que no puedan jugar a algo, caray. Claro. No, y que siempre pasa lo mismo. Cuando hay un agente nuevo, hay miedo al cambio. Hay gente que reacia. Lo estamos viendo ahora en otro nivel, ¿vale? No, no tan bestia, pero con Twitch y la televisión convencional. Se percibe un miedo hacia los nuevos canales porque está recibiendo una atención, algo que ellos no entienden y se les escapa de las manos. Y con los videojuegos pasaba lo mismo. Claro, Sergio, es que el otro día entrevistaron por la radio, creo que fue a uno de los compañeros de Ibai, no me acuerdo quién era, y el caso es que Ibai tiene muchos más seguidores que todo lo que pueda tener la SER, por ejemplo. Y el Rubius, Gref y todos los amigos de Andorra, todos ellos tienen mucha más audiencia que todos los canales de televisión juntos. Como para no tener miedo. Sí, pero bueno, no, hoy no vamos a hablar de ese melón, lo siento, hoy no vamos a hablar de eso. Hombre, estábamos hablando de criminales y ladrones, yo qué sé, pues no lo son, pero siempre se puede hablar del tema. Bueno, otro día con más propiedad lo hacemos, pero Atreides, ya sabes que siempre pasamos por este trámite de al menos recordar, ya que es traer al presente una obra del pasado, pensar cómo se puede jugar a GTA 3 hoy en día, qué adaptaciones ha tenido, aunque sea solamente mencionarlas, porque no se haga tampoco muy pesado esto. Es muy somero, porque realmente lo que hay que mencionar es, por supuesto, la versión de PlayStation 2, que es la original, que es la que hemos estado hablando, luego que en 2002 salió una versión para Windows, que fue muy pegada a ese, que también fue muy exitoso, mejora un poco la resolución de pantalla y la distancia de dibujo, bueno, ya lo hemos comentado antes, que para GameCube, que estaba una versión prevista, al final no salió, parece que la cosa con Nintendo no terminó de cuajar bien después, y en 2003, lo he comentado antes, que había salido para Xbox con Vice City. Y después lo sacaron un triple pack, metiendo ya también el San Andreas. Así que estaba bien. El pozo de horas que habría ahí, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Te comprabas la consola, te comprabas ese pack y ya no tenías necesidad de nada. La Santa Trinidad, ¿eh? Sí. Luego, esa trilogía, que la llamaron muy bien The Trilogy, fue lanzada para OS X en 2010. O sea, que se tiraron unos cuantos añitos los de Mac para poder jugar el GTA. Y el año siguiente, que ya era el 10º aniversario del juego, lo portaron para iOS y Android, que dijeron que la versión estaba muy bien, pero el problema estaba, como casi todos estos juegos, las pantallas táctiles. Pero bueno, luego ha salido para Play 3 en 2012, salió el título para PlayStation 4 entre los PS2 Classics, que se sacó tal cual como había salido en PS2, pero aquí ya viene una parte más importante en la que me voy a extender un pelín más, muy poquito. Pero es solamente que en 2012 una comunidad de modding con el nombre Rage Classic Team transfirió el mapa de Grand Theft Auto 4 el de GTA 3. O sea, cogieron y consiguieron pasar todo lo que era GTA 3 a GTA 4. Todo menos lo que son las misiones en sí. Porque, claro, lo que tenías era el motor debajo, pero no podían recrear las misiones. Bueno, es un mod que está interesante, que puedes coger y mejorar mucho lo que es el aspecto del juego para hacer el cabra y demás. Pero no sigues la historia en sí. Más interesante fue que un equipo de 6 fans realizó ingeniería inversa del juego en 2016. Y lo titularon RE3. Y el proyecto permite que el juego se pueda jugar en Switch, en Wii U y en PlayStation Vita. Pero noticia ahora, ¿no? Eso es lo que iba a decir, que esto estaba muy bien. Estuve leyendo una entrevista precisamente de los chicos y habían dicho pues cómo habían hecho, lo complicado que había hecho. Y se han tirado 4 años, de 2016 a 2020, cogiendo y haciendo ingeniería inversa. Y dice que tuvieron la enorme suerte de que los archivos que habían podido sacar iban con marcas de desarrollador. Es decir, que cogían y explicaban que en cada una de ellas qué era cada cosa de lo que habían hecho. Lo que, claro, es mucho más fácil si sabes que todo esto que estás haciendo es lo que lleva, pues, por ejemplo, el cambio del clima. Que si esto se refiere a los personajes, que si esto a no sé qué, a las texturas. Pues es un detalle, porque si viéramos el código de muchos juegos, tiene que ser una cosa súper guarra, porque esto es como todo, hay quien hace su trabajo de manera ordenada y gente que no, estoy segurísimo. Si alguien tiene curiosidad por hacer eso y no quiere complicarse la vida, puede hacer algo parecido con cualquier página web que visite, que en un momento dado puedes ver el código en el que está hecho. Y entonces muchas veces tú ves que en la propia página web hay cosas que pone, que te indica qué es lo que está puesto ahí directamente. Pero esto, lo normal es que en un juego se quite, precisamente para no hacer esto que hicieron los de R3. Y el caso es que aquí se dejaron y facilitó mucho. Entonces, una de las cosas que le preguntaron en Eurogamer es si no les preocupaba que Nintendo o Rockstar pudiera actuar contra ellos, porque teniendo en cuenta que son dos compañías que son muy duras con cualquiera que hace cualquier cosa con sus juegos y con sus propiedades intelectuales, y dijeron que bueno, que siempre habían intentado mantener que esto, por supuesto, era sin ánimo de lucro de ningún tipo, pero que además lo habían hecho procurando mantener un nivel bajo para que no demostraran eso. A la semana de la entrevista habían retirado todo, porque les llegó una demanda de Rockstar, de la DMCA, directamente diciendo que vulneraba sus derechos de propiedad intelectual. Hombre, claro. El cese y desista, ¿no?, de Nintendo, que ese también es famoso. Sí, pero no les dio tiempo a Nintendo porque por lo visto Rockstar fue más rápido. O sea que ahora mismo, pues seguro que se puede localizar, pero oficialmente ya no existe. Y estaban preparando uno para GTA Liberty City Stories, que lo han tenido que ahora mismo está en el aire. Y en esencia es eso, pues si alguien quiere jugarlo a día de hoy, tiene en PS4 lo puede jugar, por supuesto en iOS y Android también lo puede jugar, y luego tiene pues las distintas versiones para emularlo, que es muy fácil. Ah, bueno, y por supuesto la versión de Steam, que es una versión en la que tienes la ventaja que puedes meterle todo tipo de trucos y de mods, y que a todos nosotros nos ha salvado más o menos la vida para poder coger y hacerlo más amigable para jugar. Sí. Bueno, pues un montón de opciones y también de recuerdos asociados al juego. Nos han llegado algunos comentarios y creo que es de justicia leerlos, porque además tenemos la vertiente en audio, que ahora la vamos a escuchar, pero también por escrito, que nos han escrito, bueno, la Biblia en versos. Yo ahora voy a perder aquí la voz. Agradezco el esfuerzo porque, bueno, ahora lo vais a ver cuando lo lea. Por ejemplo, Grizzly dice: buenas, Batallón, aquí Grizzly, en un comentario para el informe de misión de GTA 3. Mi acercamiento a la saga ocurrió cuando me regalaron un pack de Play 2 en el que venía el susodicho juego y el GTA Vice City. No sé si porque lo vi más moderno o me tiró más su estética, empecé con el Vice City. Me flipó y a día de hoy son una de mis sagas favoritas. Me parece muy acertada la elección de GTA 3 como merecedor de un informe porque, a pesar de que los juegos posteriores fueron mejorando enormemente la fórmula, es uno de esos que cambia las reglas del juego. Esa libertad a la hora de moverte por la ciudad era algo nunca visto. Echar horas haciendo otros trabajos o simplemente sembrando el caos era una gozada. Mención especial para las emisoras de radio en el coche, cada una con música de una temática diferente. En serio, ¿a qué genio se le ocurrió eso? Aunque el argumento no sea excesivamente complejo o elaborado, gira en torno a las historias de mafiosos que me resultan muy atractivas y, como es común en las entregas de la saga, siempre hay algún personaje secundario carismático que roba el show. Los chicos de Rockstar son unos cinéfilos, lo que es muy evidente en la saga de Red Dead Redemption, pero también beben muchísimo del cine en las entregas de GTA. En el Vice City hay referencias claras al precio del poder, atrapado por su pasado, corrupción en Miami o uno de los nuestros. Es más, el protagonista es interpretado por Ray Liotta, el protagonista de esta última. El GTA 3 lo tengo más olvidado, pero seguro que los guiños a Los Soprano son numerosos. También destacar que conforme iban avanzando en la saga, metieron canales y programas específicos para ver en la televisión y páginas por las que podías navegar por el internet de dentro del juego, que son como un mundo más dentro del mismo y no tienen desperdicio. En fin, una originalidad y un currazo tremendo. Vuelvo a destacar para finalizar la libertad de estos juegos, que para mí es su seña de identidad, su diversión a casco porro y un humor muy cínico y gamberro. Los GTA son historia viva de los videojuegos. Se ven el fenómeno de ventas que son y en la multitud de juegos que han intentado imitar su éxito y que no le llegan a la suela. Espero que no me haya quedado muy tocho. Gracias y un saludo, Batallón. Qué buena la experiencia de Grizzly, ¿eh?, y todo lo que nos ha contado en este comentario. Sí, es que la verdad que es un juego de su época y que realmente, como él dijo, lo del pack, ¿no?, de que te llega ese juego, lo descubres y de repente dices, joder, esto me gusta y a lo mejor pues hasta entonces no sabías muy bien qué era este género y yo creo que es la mejor manera de empezar. O sea, yo creo que en ese aspecto tuvo que ser muy chulo y vamos, daría lo que fuera por tener yo el mismo recuerdo en esa época, sino porque hemos tenido que tirar, como has dicho ahora, de estos ports más antiguos, más modernos y tal, pero que le quitan cierta gracia en cuanto al tema de por lo típico de la caja, el manual, el CD, no sé qué, ponerlo, ver que te mola, hablar con la gente sobre este juego y ver que otras personas no lo conocen, no sé. Todo eso se pierde un poco, pero bueno, que me ha gustado mucho el comentario también a mí. Y recomendarle también, ahora que ha mencionado las influencias del cine, bueno, el canal de Scanliner, que es alucinante los documentales que tiene, y tiene uno dedicado a Rockstar y el cine, que es una barbaridad. Repasa, vamos, todos los juegos de Rockstar y su relación con obras míticas del séptimo arte, vaya. Así que, genial. Luego tenemos otro comentario. Nos dice: muy buenas, Batallón. Mi apodo es Mecanistas y espero estar a tiempo para contar mis vivencias y aventuras con este grandísimo juego, el cual para mí es el mejor de la saga, quizás debido a que es el primero que jugué de esta saga en su formato 3D. Desde el minuto 1 que puse el juego y me di cuenta en las primeras cinemáticas que el personaje principal era mudo, al estilo Link, me pareció muy curioso, ya que un macarra ladrón en una ciudad como Liberty City pensaba que tendría que tener un carácter más marcado, en plan pandillero, y tenía curiosidad si el juego sería capaz de cumplir con su papel o simplemente sería un avatar sin sangre. Y qué sorpresa. Según avanzaba el juego, me demostraba que no le hacía falta soltar una sola palabra para demostrar ser un tipo duro. Entre tu imaginación y las aventuras que tú mismo te hacías, construías, pues hacían del protagonista un personaje bien adaptado a este mundillo. Uno de los recuerdos que tengo de este juego es el pasar tardes enteras en el aeropuerto de Liberty City intentando subirme a un avión. Y pobre de mí. Hasta el día de hoy solo he conseguido poder pilotar un avión de radiocontrol, ya que cuando salió todavía no tenía internet en casa y no era capaz de saber si podía manejar un avión, aun viendo cómo aterrizaban y despegaban del aeropuerto. Otra pregunta que siempre se me ha pasado por la cabeza ha sido a la hora de llevar una ambulancia. ¿En serio les sale a cuenta llevar a un paciente de un punto A a un punto B si por el camino, con lo mal que conduzco, atropello a media ciudad? Y como no me quiero enrollar más de la cuenta, contando los días para que salga este especial de GTA. Un abrazo enorme, batallón. Qué bueno lo último. Mecanista, de hecho, Mecanista ha estado alguna vez en algún directo de GTA 3 y también le gusta mucho. Y no lo había pensado, ¿eh? Lo del tema de la ambulancia es bastante, bastante cómico que te lleves media ciudad entre pues un punto sí. y otro. Lo de los aviones, por cierto, he dicho lo de los aviones efectivamente no se pueden pilotar aquí en GTA 3, ni tampoco puedes, por mucho que quieras lanzar cohetes contra ellos, no sucede nada, es como que lo atraviesa y no, es como si fuera papel o plástico, o sea, no tiene nada que ver, vaya. Y volvemos a la versión de PC, en la que por supuesto hay un mod para poder... claro. ¡Hombre! Los aviones... Madre mía. Sí, rescatar lo que ha dicho, ¿no? Del protagonista de Claude, que le pareció curioso que fuese mudo. Al final es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Se trata de un sicario que se defiende bien en lo suyo y no necesita decir nada. Hacen lo que le digan y ya está. No se siente como una limitación, es verdad. Sino como comentasteis durante este largo informe, como una decisión creativa, y eso es lo fundamental. Bueno, pues estos han sido los textos que hemos recibido en info@elbatallonpluto.com. De todas formas, estamos abiertos por si alguien ahora quiere compartir algo. Tenemos el formato de Lo Responde, donde posiblemente pues, leeremos alguna cosilla. Pero también hemos recibido dos audios, dos notas de voz que vamos a reproducir ahora. A ver qué nos cuenta. Hola Batallón, aquí Fernando en mi pequeña aportación para el informe de misión del Grand Theft Auto. Y mira, he dicho Grand Theft Auto y es que no he fallado porque es que... a ver, el Grand Theft Auto 3 sí que lo jugué y me lo pasé bien y eso, pero es que no llegó a entrar en mí. No sé si fue porque no me pilló en buen momento porque ya empezaba, si no recuerdo mal, ya fui padre, que era fue un buen momento. Y pero sí que decir que yo venía de jugar al Grand Theft Auto 1 y al 2 en esa extraña, en esa vista cenital con un poco de perspectiva, pero vamos, la diversión estaba garantizada. Era un juego en el que te permitía hacer auténticas locuras y te lo pasabas fenomenal y no tenías por qué seguir la misión y hacer a lo que te daba la gana, vamos, lo mismo que haces en el Grand Theft Auto 3, pero desde otro punto. Y sí que recuerdo mucho que mis compañeros y que jugaban a este juego era la comidilla constantemente, era hablar mucho de él, de los logros de él, no sé. Bueno, el que vino diciendo, he conseguido un Apache, un helicóptero Apache, bueno, una pasada. Es que este juego era una locura, o sea, era como decir, venga, voy a hacer un poco el cabra y a ver dónde me meto, a ver qué hago esta vez, a ver qué encuentro, a ver qué, no sé qué. Había un montón de logros por ahí raros de conseguir 100 objetos coleccionables, de no sé qué historia. Bueno, si es que me estoy hablando más de lo que me contaron que de lo que jugué yo. Pero sí, recuerdo que fue un antes y después de ese tipo de juegos. Y insisto, fíjate, voy a enviar un audio un poco peculiar porque yo no entré en ese mundo, ni siquiera no volví a jugar a ninguno, ni al 4 ni al 5, y mira que el 5 incluso lo han regalado y no lo cogí. Así que bueno, nada, y espero este informe de misión porque seguro que contáis muchos detalles que me van a hacer lamentar no haberlo jugado más. Y bueno, nada más, me despido y un saludo, Batallón. Hola, Batallón, un saludo. Aquí en mi primer audio me presento. Soy Manuel y vivo en Japón desde que tenía unos 15 años. Con el GTA 3 tengo bastantes buenos recuerdos porque lo jugué en PC y le eché muchísimas horas, muchísimas, haciendo locuras de todo tipo. Y otro gran recuerdo que tengo es que tenía un amiguito del barrio que que tenía más o menos unos 16 años, creo. Y resulta que él no podía comprar el juego porque era para mayores de edad en las tiendas aquí en Tokio. Así que me pidió el favor que se lo comprara, que él me daba el dinero. Y bueno, yo también tuve esa experiencia porque cuando tenía 16 años quería comprar una especie de novela anime gráfica, pero era para mayores de 18. Y como no podía comprarla, un amigo del barrio, ya un señor, me lo compró. Y dije, bueno, es como devolver el favor que una vez me lo hicieron. Y no más, les mando un gran saludo y excelente programa el que hacen y muchos ánimos a todos. Chao, chao. Bueno, estoy ahora mismo catatónico, flipando con las ambas experiencias, porque no son las que yo me esperaba, tengo que decirlo claramente. Está muy bien, son muy originales y distintas. Sí, mola. Sí, sí, porque esto que explicarlo, que nosotros realmente escuchamos los audios en directo, que no, sí. Yo me los descargo, sí. Pero no los escucho. Entonces, bueno, por la parte de Fer me llama la atención que precisamente con el salto al 3D, por así decirlo, al mundo abierto con el 3, es cuando se desenganchó, porque imagino, por las cosas que ha contado, bueno, y además creo que conocemos a Fer, que será de la quinta de Atreides, entonces sí que vivió más el nacimiento de la saga que a lo mejor ya la expansión, puede ser. Puede ser, aunque realmente creo que el salto es tan grande que el nacimiento a mí fue todo lo contrario. De todas formas, lo bueno que tiene Fer es que si oye el programa y le gusta y le pica el gusanillo, pues lo tiene muy fácil, como comentábamos antes. Coger y echarle un vistazo al juego ahora más con la perspectiva del tiempo y demás. Porque una cosa que me ha quedado un poco preocupándome es que hemos hablado de los problemas de apuntar, los problemas no sé qué, no sé cuál. Pero o sea, yo creo que no sé si ha quedado bastante claro que el juego sigue siendo muy divertido de jugar a día de hoy. Sí. Que la historia está muy bien y que te lo pasas muy bien. Entonces, que merece la pena, si le pica el gusanillo, coger y probar, porque lo de ponerle mods, pues bueno, es opcional. El juego es perfectamente jugable. Lo que pasa es que nos hemos vuelto todos muy exquisitos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y la cosa está en que lo puede probar, que tiene muchas posibilidades. Y fíjate. Y vale barato, ¿eh? Baratito está. Y vale barato, pero que pudo coger el 5, que lo dieron gratis. Y no lo cogió. Eso me ha impactado. Sí. Eso es rebeldía pura y dura, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que el 5 lo tengo en como 4 versiones, me parece. No, seguro que es como 3 versiones. Sí. O sea, que y una de ellas que es precisamente que el que nos regalaron. Hombre, puedo entenderlo, que a mí, por ejemplo, cuando dan ciertos juegos de Epic, si no me interesa, hombre, pero suelen ser nombres no conocidos, ni los cojo, porque digo, para rellenar biblioteca no. Hombre, pero un GTA... Yo ni siquiera eso, porque tengo muy claro que el saber no ocupa lugar, sobre todo si es digital. Es decir, en este caso no ocupa nada, y si algún día me da porque o nos da porque descubrimos que uno de esos juegos que no me interesaban es un clásico y le dedicamos un informe de misión, lo tengo. Así que ahí lo tengo. Yo creo que puedo entender a Fer lo que dice de que le coincidió la salida de GTA 3 con su paternidad, pero quizás le pilló en un momento en el que estaba un poco más sensible, ¿no? Con el nacimiento y tal, un poco como te pasa a ti ahora, Sergio, ¿no? Sí. ¿Qué narices? Más sensible, lo que no tenía era tiempo ni dormía, seguro, pobrecito. No, es que juégate un GTA 3, aquí es una pena que Juanjo al final no haya podido estar, porque creo que podría haber explicado perfectamente lo que es jugar con un bebé en la mano. Pero mira, cuando no duermes, ahí sí que justifico el que haya personas que no diferencien realidad de ficción. Lo puedo entender. Ahí sí. Sí, totalmente. Sí. Y luego, bueno, luego tenemos el audio de Manuel. Es que también me quiero detener aquí, porque esto yo ya me ha volado. Primero, muchísimas gracias por este primer aporte, que te hayas animado. Es un acto de valentía que nosotros apreciamos, el que pongáis, poner voz a las personas que estáis al otro lado. El hecho de estar en Japón también me parece interesantísimo. Y la experiencia de la edad, que es un componente fundamental cuando hablamos de GTA. La edad. Y que quisieras comprar hentai también me parece muy llamativo. Pero bueno, se queda como un dato anecdótico y me parece, bueno, interesantísima la anécdota. Pero fijaos la diferencia, ¿no? Que hemos comentado, bueno, en el caso de Manuel, en Japón, el tener que recurrir, ¿no?, a un mayor para comprarte ciertas cosas. También el caso, a lo mejor, de Estados Unidos, que te pedían, pues como si fueses a comprar alcohol, ¿no? Un justificante, sí, de suena y tal. Y aquí en España vas al game y como mucho te pueden decir, oye, esto no es para ti. Pero en ningún momento te dicen, no, está prohibido. Te aseguro que el hentai en España lo podrías comprar sin mayor problema. Vamos, sí. Me lo ha dicho un amigo. No, o sea, lo que te puede pasar en el game es que te venden el 5 y te dirán, ¿quieres reservar ya el 6? Eso seguro. Sí, es fácil. Pero creo que aquí la limitación de edad es una sugerencia más que otra cosa en cualquier ámbito. No hay ningún problema. Pero a mí me ha gustado mucho porque es verdad que todo, tanto las revistas picaronas o cómics picarones y los videojuegos para adultos y todo eso, todos han sido lo de la adolescencia, el coger y querer llegar a ellos que no entendías por qué no te dejaban y ver cómo llegar ahí. Y, o el Larry, por ejemplo. Sí. De acuerdo. Claro. Por eso, y me mola un montón eso, lo de coger y el círculo que ha seguido, vicioso, por supuesto, de lo que le pasó a él cuando estaba en esa tesitura a lo que pasó al otro chico. La verdad es que mola. Está muy chulo. Hay tradiciones que yo creo que merece la pena mantener. Anda ya, si está todo en internet ya. No hace falta ir a comprar ninguna revista, hombre. Que hay que sacar adelante la economía. Que hay que ir a comprarla. En fin. Bueno, pues me parece un fin de fiesta maravilloso y creo que ahora sí que podemos ir cerrando y concluyendo un informe tan gamberro como corresponde, como GTA 3. Además, nosotros empezamos a grabar a las 10:30, estaba yo ya con la voz así, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ahora ya es la hora de comer, tenemos un hambre de muerte, pero uff, qué viaje hemos hecho a Liberty City, cómo nos lo hemos pasado y la influencia que ha dejado para la historia. No se podría entender, no solamente en el campo de los mundos abiertos, sino juegos que aparentemente no veríamos ninguna conexión y que la tienen con GTA. Es increíble. Así que, bueno, Aitor, pues me gustaría que dijeras unas palabras finales y ya nos despedimos. Pues nada, que ha sido excelente la experiencia de hablar de GTA, ya hacía falta. Que en este tiempo ya me ha dado tiempo a cortar toda la cocaína de nuestro cárter, así que estamos ya preparados. Ya tenemos las 6 estrellas de búsqueda, ya están en los tanques a la calle. Entonces ya empieza la guerra. Sí, sí. El Nesquik, aquí lo vamos a llamar Nesquik. Nesquik, y lo guiño, mismo guiño. Lo mismo a Trades, que ha sido un placer. A ver, he pasado genial. Me llama siempre mucho la atención como dos juegos que son los padres de los juegos de mundo abierto, como son Shenmue y GTA 3, puedan ser tan diametralmente opuestos y luego hayan sido una influencia importante para los juegos que hemos tenido posteriormente. Y a veces sin coger nada de lo del argumento. Así que me lo he pasado bien por pensar en estas cosas y en escucharos, por coger y aprender muchas cosas sobre el juego y, oye, porque es un juego que sigue siendo muy divertido y que ha influido tanto que merecía mucho la pena. Así que ojalá el próximo informe nos salga con otro juego igual de bueno. Yo creo que también tiene que ver con el caso de Shenmue, la diferencia de culturas. Y esto a lo mejor Manuel desde Japón nos lo puede confirmar. Pero es verdad, yo cuando estuve en Japón hace ya, fíjate, muchísimos años, me llamó la atención que nadie tiraba un papel al suelo. Si no había ninguna que además no había ni papeleras. La gente se lo metía en el bolsillo, esperaba llegar a su casa y tiraba el papel. Esto es una cosa. Hasta su casa, qué curioso. Sí, sí. Y esto es una cosa que aquí, pues, me parece ciencia ficción, vamos. Así que pues, a lo mejor tiene mucho que ver, sí, con el sentido de vivir en sociedad. Un juego como Shenmue más ordenado. Sí, es verdad. Completamente distintos. Obras maestras ambos, pero yo creo que antitéticos directamente. O sea, que lo que tú dices, el orden en uno y el caos como leitmotiv en el otro. Así que hoy tocaba el caos y bueno, yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha sido divertido. No sé, Sofía, igual nos despedimos, ¿cómo te lo has pasado y todo eso? Yo, pues genial. Ojalá todas las mañanas fueran así, en vez de estar con la carrera y con los cursos, pues estar hablando de GTA. Y nada, me lo he pasado muy bien, he aprendido nuevas cosas como siempre con vosotros. Y mira, quién sabe, a lo mejor Yakuza también, que es una saga así muy GTA con el tema de Japón y el mundo abierto, quién sabe, en un futuro lo mismo se podría intentar algo. Es verdad. Tenemos una lista ya de temas, de sugerencias para los informes. Uf, El problema es el tiempo, eso es lo que nos falta. Exacto, exacto. Pero bueno, pues nada, nos lo hemos pasado muy bien. Esto es el Batallón Pluto, vuestra casa, y cada día la demás gente, supongo. Un saludo, amigos. Hola. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con música muy, muy chill. Mira qué guay. Sí. En plan, como un poco rollo San Andreas. Estaba sí, escuchando sí. Un poquito ahí. Pues lo he cogido de YouTube. O sea, no es ni del GTA ni nada. Es hip hop jazz. Es hip hop jazz. Hay muchas cosas ya de chill, hip hop, chill, R&B. ¿Qué tal, Atreides, por cierto? Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí. Bien. Aquí. A las 10:30 de la mañana. Wow, sí, sí. Esto es un dolor, ¿eh? Ido deprisa para todo porque si no, no da tiempo. Hola. Hola. Hola. Uy, uy, la vocecita, la vocecita. ¿Me escuché rara la voz? No, la he escuchado como de haberte despertado, no sé. Sí. ¿Llevo desde las 8 de la mañana despierto o qué me estás contando? Ah, pues no sé. Yo también, y aún así todavía tengo la voz así, hola, ¿qué tal? Es posible que sean mis primeras palabras del día, eso es verdad. Ah, vale. Pero despierto yo un rato. Es que para grabar un podcast hay que calentar primero, tienes que hacer ejercicio de vocalización. ¿No? Sí. No sé. Me pasa igual, tío. Yo me levanto a las 9. Tampoco encontraba muchas razones para... No, a las 9:20. Jolín, qué bien, qué afortunado. Yo a las 9:30. Yo a las 9:30 me he levantado, digo... Pero ahora sí, claro. Ya digo, uff. Yo a las 7:30. ¿A las 7:30? A las 7:30. ¿A las 7:30? Pues escribir el guión, porque lo había dejado para el último momento. Ah, vale, entonces claro, sí. ¿Sabéis qué pasa? Que yo me voy a poner a hacerlo ayer por la noche. Pero fueron los Goya. Y yo no lo iba a ver... Pero es que estaba tan bien hecha la gala que al final me quedé viéndola. Y entonces ya luego dije, me levanto mañana temprano y lo hago. Y ya está. Claro. Claro. Así que bien. Sí, sí, sí. Pero tengo que ver, la de los Goya. Pues, he visto alguna cosa que han ganado, en plan Mario Casas, por ejemplo. Sí. Digo, hostia, quiero ver eso, quiero ver ese momento. Como leí por Twitter, ese es el Goya de una generación. De una generación a la que le han dicho que si se esfuerza y quiere, al final consigue su objetivo. Pues igual, eso es lo que representa. Claro. Y siendo muy generoso, es un actor que ha intentado ir mejorando y desencasillarse. Sí. Dejar de ser el de a 3 metros sobre el cielo y empezar a actuar como un actor, de verdad. A mí me sigue sin gustar, no os voy a engañar. Y a mí, pero él lo ha intentado. Claro. No, y ha sabido elegir los proyectos. Se puede decir. Sí. Es verdad. Pero entonces, ¿se ha desencasillado o no? Desencasillado. Bueno. Vale. No, y estuvo guapo porque además lo guay precisamente de esta gala, que era todo telemático, o sea, los premiados no estaban allí, estaban en sus casas. No. Y precisamente una gala tan a distancia, creo que se ha sentido más humana que otras veces estando allí presencial. A mí me gustó mucho la enfermera. Me pareció que no... Contextualiza, por favor. El premio a la mejor película... A ver, había algunas que tenían cerca de 80 años y estaba bien que hubiera una enfermera, pero no fue por eso. Es que la mejor película la entregó una enfermera que representaba pues al gremio de sanitarios y todo lo demás. Y lo que me impresionó fue que la mujer estuvo fenomenal y que no desentonó en los discursos con respecto a los demás. No se trabó, no se equivocó, no fue un discurso fácil. Incluso tuvo una cita al Quijote en castellano antiguo que la hizo perfecta. Y la verdad es que me pareció que estuvo bastante mejor de lo que yo hubiera estado, desde luego, como persona humana la que cogen, o sea, francamente, muy bien. A mí fue un bonito detalle. Me gustó muchísimo todo y además las intervenciones de los premiados, el estar, la naturalidad de estar en su propia casa, con su pareja, con la familia, los amigos al lado, no sé, había una espontaneidad, el saltar del sofá, o sea, era muy guay. A mí me encantó las niñas cada vez que celebraban, tenías a los productores detrás como supporters apoyando y ponían delante al que le iban a premiar, que le premiaban. Y le estaban ahí apoyando. Pero lo que más me gustó fue todas las dedicatorias que hicieron, se las dedicaron a todo Dios que se les ocurrió, con la excepción de la actriz, que no estaba con ellos, había cogido su propia suite, iba elegantísima, la Natalia, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y no la citaron ni una puñetera, a ver. Y dije, joder, bueno, qué bueno, buen rollo. Y me encantó el momento, que ya es meme, que dicen, y la ganadora mejor actriz es... Había dos nominadas, que era, o sea, había varias, pero Natalia de Molina y Natalie esa. Poza, ¿vale? Entonces Natalie dijo, sí. Nata... Y ya estaba la amiga de detrás de la de Natalia de Molina diciendo, moviéndola. ¡Mira, mira, tía! Y había ganado la otra. La Natalie Poza ganó. Sí. La boda de Rosa, que creo que se llevó eso y otro. Sí. Nada más. Sí, estuvo bien. Pues estuvo genial, me lo pasé bien. Y tiene que estar bastante bien la gala, teniendo en cuenta que no había visto más que la de Orígenes Secretos, que estaba nominada al mejor guion adaptado. Y sí, que luego salió el guionista, que no me acuerdo cómo se llama, Galán se apellida, dando las gracias y haciendo su propio video de dar las gracias por el premio que había ganado. Un Jack and Berries de helado. Lo vi por el retweet que pusiste, sí. Sí, es que me hizo gracia. Qué guay. Estuvo bien. No, pues ya digo, fue una gala de muy buen rollo en general, yo sí creo. Fíjate, las intervenciones de los americanos sí que me sobraba. Yo no lo hubiera metido. Yo entiendo, la idea era muy buena, o sea, todo sí. Hollywood dando la bendición y eso, pero es que algunas eran tan impostadas como le han metido y dice que sí, que os apoyo, que me dejéis en paz. Vamos a ver, Isabel Hooper, claro, sin mirar a cámara, ¿vale? Sí. Leyendo un prompter. Me encanta el cine español. I love Spanish cinema. Pero oye, luego cogen a un actor argentino. ¿Y qué hace un actor argentino? Enrollarse. Ah, claro. Ya te digo. Pero bueno, luego está... Gambito de Dama, que dijeron, es la primera mujer, o sea, de color, que había ganado después de Lupita Nyong'o, no sé qué, es en plan, como mujer de color, sí. Sí, de color blanco, ella, ¿no? Es de origen británico, creo, ella nació, o sea, es como que, no sé si nació en Reino Unido y luego se fue a vivir a Argentina, pero su, digamos que joder, que británica, vaya, que es que simplemente que ha nacido, o sea, está criada en otro país, latinoamericano y tal, pero que primero que eso de mujer de color está fatal hecho, en plan, lo de decirlo así, y el segundo que es que ya es como si ya clasifican las cosas así de mala manera, pues hombre, pero, con la chica británica, ¿sabes? Y hubiera sido un detalle increíble haber mirado una foto de Anna Taylor-Joy, porque es que es blanca lechosa, sí, y pelirroja, sí, sí, o rubia, como quiera. O rubia, sí, rubia. Exacto, sí, sí, sí. O sea, que vamos, no sé. Que a ver, que yo le doy todos los premios, o sea, la tengo por ahí en un pedestal, pero joder, todavía no he decidido que sea negra. Además, si hace un papel de negra, le van a caer palos, o sea, por todos lados. Hombre, o sea, que claro. No, pero qué fuerte. Las clasificaciones más raras, cuando es en plan, ya es simplemente dar el premio como actriz y ya no tienes que andar diciendo que si es de color, que si es de no sé qué. Que no, si, porque la gente lo ve, o sea, le pones imágenes y se hace una idea. Ya va sacando el color ella sola. En fin, no, sí. Porque ella se lo van a dar a la de los Guardianes de la Galaxia, que era como verde. Pero incluso ahí la gente se daría cuenta. A lo mejor le llama la atención y querría saber por qué es verde y exactamente en qué zona del mundo nació, pero. Y que son verdes. Pero no hay mucho, ¿no? Pero vamos. No lo sé, pues a mí me pareció que está bien y que a lo mejor veo alguna película, pero al final he estado mirando en Filmin, ¿no? Y para ver qué película veíamos y hemos terminado viendo los clásicos de George Cukor, Michel Leysen y esas cosas. Porque hay un listado en spin-off de las mejores películas de la Screwball Comedy. Sí. Como La fiera de mi niña o la de Al servicio de las damas y demás. Y he visto muchas, pero hay otras que no. Y he dicho, pues mira, están en Filmin, qué guay. Pues yo te recomiendo, bueno, de hecho la recomendé en el podcast, la de Anatomía de un Dandy, que estaba nominada a mejor documental sobre Francisco Umbral. Auto. Súper bien. Paco Umbral. Es que no aguantaba Paco Umbral en vida. Claro, pero es muy interesante porque te descubre, al menos a mí, porque yo la verdad no había leído nada de él. Yo sabía el personaje que se había creado. Yo tampoco he leído nada de él. Pero no el autor. Y pues me pareció que tenía un lado muy humano, cómo vivió la pérdida de su hijo. En fin, está muy bien el documental. Y es que la imagen externa que daba... Claro. Es que es una cosa, a mí me lo vendieron como en plan de... Es muy machista. Es en plan de, tú lees libros de ese señor y es como, hostia, tal, y cuesta un poco, pero es verdad que luego tiene ese otro, como tú dices, de la pérdida de su hijo y tal, y es que una cosa por la otra y por otro lado, que es un muy buen escritor, o sea, una cosa quita que él en la época, pues hombre, había opiniones de ciertas cosas que dices, hostia, cuando las lees dices, te das a la risa pues diciendo, pero bueno, esto no es así, ¿sabes? Y que era como una persona también como muy presumida, le gustaba delante de las cámaras quedar bien, pero que luego de puertas para adentro parece ser creado de otra forma, y que él entendió desde el principio que por muy bueno que fuese, si él no se vendía, no salía a los medios, no hacía marketing, lo no tenía se claro, iba... él iba a hablar de su libro. Claro. Que ha sido un meme que ha pasado a la historia. Sí, o sea, pero es que... lástima porque se habla más de eso que de él como escritor. Claro. Sí. Le ha devorado el personaje. No era un mal columnista, ¿eh? O sea, estaba diciendo, no he leído nada de él, pero es mentira. Yo he leído un montón de columnas porque escribía en la contraportada, me parece que era del Mundo. Y la sí, lo de Diario de un Snob, ¿no? Creo que tenía, bueno, tuvo varios, ¿eh? Sí, y claro, no estaban mal, ¿no? Pues sí. En fin, la verdad es que es eso. Si es un personaje, pues posiblemente nunca lo hayamos conocido. Hayamos conocido esa imagen que proyectaba. Pero supongo que pasaba un poco también con Cela, que era otro personaje De hecho, raro. Era su mentor, Nemesis, vamos. ¿No? No, ¿su mentor? Sí, sí, era como lo tenía en una estima... Sí, sí. Está muy bien el documental. Está muy bien. Yo me voy a apuntar porque sí, tenía ya hace tiempo que lo vi y digo, pues no se me olvidaba siempre, vaya. Pero al final el de Anatomía de un Dandy no ganó, ganó otro que tiene muy buena pinta. El año del descubrimiento. El año del descubrimiento. Ese es que no sé dónde está para verlo. Hay algunos que no salen por ningún lado. No, es que creo que se lo estaban estrenando, hicieron una entrevista a los... Esto sí, lo querían estrenar en cines. A ver, que hay gente muy optimista, que coge un documental y ya de por sí es un documental y además lo quieren estar en cine en un año de pandemia. Es... Creo, por lo que estoy viendo, que también está, o sea, está en cines, pero también en Movistar. Imagino que será dentro de algún pack de pago, pero bueno. Sí, seguro. Pero bueno, eso no está mal. Vale. Tengo una duda, Sergio. Sí. Como me he estado con lo del argumento, entiendo que puedo hablar sin spoiler de principio a fin, ¿no? Claro, o sea, sin vale. y con. No, no me corto, vale. Claro, con spoiler puede hablar, efectivamente. Vale. Sí, y además, Sofía también se lo ha pasado hace poco. Creo que soy los que lo tenéis más fresco. Sí, sí, vale. Yo me lo pasé porque lo intenté en agosto y lo tuve que dejar y luego ya hoy, ya esta vez cuando me dijiste eso, ya vamos a hacer esto, digo, ahora sí. Ahora tengo que hacerlo. Porque me ha costado telita. Pero bueno. Vale, pues eso, en el bloque del argumento ya aprovechamos y todo lo que queramos decir en un plano más personal, de experiencia jugando, lo que sea, lo metemos ahí. Ya que no hay un apartado de jugabilidad propiamente dicho. Porque me parecía como muy tonto, digo, que explicar a esta altura cómo se juega un GTA, le da la X y roba el coche, pues no sé. Así que los metemos ahí y ya está. Vale. Y bueno, pues la música, pues eso, explicar, o sea, yo tengo alguna cosita de las emisoras, si teníais alguna emisora favorita, las canciones... Sí. De hecho, bueno, había una música clásica que me gustó, es verdad. Ah, bueno, es que el apartado de música clásica también estaba muy bien, ¿eh? No es lo que uno se pondría en un GTA, pero... No, pero es que cuando robas o en alguna de las misiones cogías un coche italiano, o teóricamente de los mafiosos, te empezaba con esa y la dejaba puesta porque tenía otros problemas en ese momento y estaba bien. Aquí. No está Yo mal. Creo que la mía era Radio Flashback. La mía. Grande, Sofía. Esos 5 virtuales. Yo he cogido un tema de ahí. Buenísimo. Para el interludio musical, he cogido un tema de Flashback. La de She's on Fire, de Amy Holland. Muy bien. Es que eso es un temazo. Así que... Sí. Todas. Qué guapo. Vale, pues eso. Luego la pausa, el tema de las ventas, el tema de las polémicas. Es que eso, con este juego, bueno, y con esta saga en general, de alguna manera... Bueno, he sacado... De todo. Claro, tiene que haber de todo. Luego, lo de las adaptaciones a otras plataformas, bueno, es una cosa más que nada porque lo hacemos siempre, pero que tampoco hace falta tener que nos cuenten la vida y obra. No, muy ligero. Ha salido aquí eso, y aquí. Y punto, y ya está, sí. Vale, luego de comentarios... Ha sido una semana donde la gente ha participado mucho. No para GTA, pero... O sea, para el próximo Responde tenemos, yo qué sé, de audios que nos han mandado, una locura. De GTA tenemos dos textos largos, es muy largos, que son, yo qué sé, como un guión, básicamente, y dos audios de Fernando y de Manuel. Así que muy bien, un poquito de cada cosa. Y ya está. Luego, con el tema de mío del desarrollo, claro, aquí ocurre una cosa. Esto no es un especial. No podemos hacer especial Rockstar, contar los orígenes de Rockstar, porque es que si no, no da la vida. Yo me he centrado sobre todo en GTA 3 y ya sabéis que una historia tiene como varios puntos de vista. Depende de en quién te centres, en los protagonistas. Yo me he centrado en la parte de DMA. Claro, no tanto en los hermanos Hauser. Lo quiero dejar claro. En la parte de principio, DMA Design, sí. Eso es, cuando desarrollan Lemmings y hacen el... Ah, vale, hasta llegar a GTA 3. Eso es. Vale, sí, vale. Porque luego todo lo demás es como ya el circo, digamos, viene luego ya cuando están con el GTA San Andreas y tal, y es muy popular, y entonces ya empieza a ver lo que conocemos un poco de Rockstar, en plan más, más merchandising, más todo exponenciado ya al 100%, ¿sabes? Entonces eso, de todas formas, como vosotros, en este caso Sofía y Atreides, sí que tenéis, porque estáis o habéis sacado una novela o habéis leído una novela, pues entonces sí que tenéis información que lógicamente yo aquí no voy a poder soltar. Así que claro, vosotros intervenís. Hombre, no me hagáis el feo de "eso no es verdad" o cortarme, porque se queda como muy mal en radio, pero... Venga, vale. ¿Sabes? Podéis como justificarlo. Protesta, sí, Sergio, señoría. Además, no hay problema, Sergio. Si una cosa que haces genial siempre es dar pie a que los demás puedan intervenir. O sea que no hace falta cortarte. No, y habrá muchas pausas. De hecho, con el tema del Lemmings, yo es que el Lemmings no he jugado en mi vida. Entonces. Ah. Yo sé que sale el día 14, pero no, 91, eso sí, claro, sí lo sé. ¿En serio? ¿No habéis jugado? Pues no. Es divertidísimo, ¿eh? Está muy bien. Claro, y es igual de divertido hoy que hace esos 30 años. Claro, yo contaba con Juanjo y contigo, digo, ay, por lo menos un poco de apoyo. Sí, pues no te preocupes. Tampoco creas que tú que voy a decir mucho de Lemmings, ¿qué quieres que diga? Que era muy divertido y que era puñetero como pocos. Y que el Worms este posterior ha heredado en parte de lo de Lemmings, pero bueno. Muy bien. El Worms está muy bien. Claro, si es por contextualizar más que nada. Vale. Ah, sí, pues por contextualizar, yo estaba ahí. Así que no hay problema. Yo existía. Sí. Vale, qué guay. Pues en un principio eso, luego os preguntaré también cuál fue vuestro primer GTA. Este. Vale, guay. ¿Cómo jugáis a un GTA? Sí. Que eso es muy importante. Borracho y con dos porros suena más, ¿verdad? No se cuenta. Con un eufemismo, a lo mejor. Sí. Bueno, suele ser el momento que estoy especialmente alegre y relajado. Como la Verónica Forqué. Mi hermano, bueno, se fumó un porro y se murió. Eso fue un momentazo, de verdad. Esa mujer, la adoro. Vale. Pues ayer casi la mata Mónica Randall, pero bueno. Ayer también iba fumadísima, ¿eh? Sí. Se nota. Sí, sí soy. Pero si ella es feliz, yo soy feliz. Exactamente. Qué malo hace un porro ahí, quien quiera tomarse lo que se lo tome. Pues sí, eso. Yo no soy, pero vamos. No, yo tampoco, la verdad. Pero porro, porque si no ya sería la hostia. Vale, pues ¿alguna cosita más antes de empezar? No. Yo creo que no. Vale. Bueno, pues entonces, vamos a ver, no me ha dado tiempo ni a releerme lo que he escrito, porque como lo he escrito esta mañana, pero bueno, sobre la marcha iremos viendo. Vale. Pues... Bueno, podemos hacer como en GTA. O sea, tenemos la historia principal, pero si no nos vamos por los cerros de Úbeda, es lo más normal. O sea, tú no te preocupes. Ya, no, sí, eso seguro. Claro. Y había una entrevista, porque sobre todo, además es que este año se cumple el 20 aniversario. Que yo no, esto no lo había, claro, ni, no lo había ni pensado. Sí, en octubre de 2021, claro. Yo creo que ya, claro, ya como que está muy visto y no se va a celebrar, parece. Creo que no se va a celebrar el 20 aniversario, pero el décimo aniversario sí se celebró. Y bueno, le hicieron un montón de reportajes oficiales de Rockstar, de entrevistas. Y hay una entrevista a Dan Houser en GameSpot, que es oro todo lo que dice ese hombre. Sí, totalmente. Así que bueno, eso es lo bueno de los aniversarios, que se aprovecha siempre para ir atrás y revisitarlo Y en este caso... cosas que no encontramos entonces, que son muy así, que son... Ah, ¿sabías esto? Pues tenemos toda la historia de por qué pasó esto y siempre te lo cuentan 10 años después en la host. Es muy mi hermana Alicia, que es en plan, no te cuenta nada hasta 10 años después. Y ¿sabías esto del piercing? Pues al final se infectó, no sé qué. O sea... La historia sigue ya... creciendo, está guay. Ha todo pasado, mola. Y yo creo que es la primera vez que para un juego me leo dos libros. Es que es muy raro. ¿Pero cuál es el mejor? No se oye. Espera, ¿qué? No, bromas aparte. Obviamente el tuyo, Sofía, por supuesto. Oh, thank you. Y de esta voy al infierno de cabeza, pero... La verdad es que ten en cuenta que para ser un libro inicial está muy bien. Lo que pasa es que, claro, si tienes a un tío que te cuenta que se ha ido personalmente a hacer como 600 entrevistas, que ha cogido y ha estado recopilándolo todo, que ha conseguido convertirlo en una novela y demás, pues claro, es que... Y encima tiene la experiencia de Maestros del Doom y de todo lo demás. Pues joder, que es que no se puede comparar, no tiene los mismos medios que tienes tú, sinceramente. Yo desde mi casita en Vallecas. Efectivamente, y Vallecas mola, pero hay que reconocer que ir a hacer las entrevistas también mola. ¿Te imaginas? Yo me encontré a Dan Hauser por Vallecas. Ese estaría guapísimo. Lo que yo me encontré. Referencias, Pajete a Chase. No, okay, va. Tenía que haber cogido del Torete, del Vaquilla, todas las entrevistas. Pero es que hay mucha escena aquí de traperos y famosillos que yo me los he encontrado, los afroyos, claro. Y todo. O sea, en plan, aquí se respira el tema del trap. Voy a hacer un... La verdad es que, si uno lo piensa, personajes como Cecilio G, como Jumbiff, pegarían en un GTA, ¿eh? O sea... Sí. El mundo mi 77, o sea, yo lo puse en uno de los... En uno de los videoclips de Ceci digo, Cyberpunk 2077 y un montón de gente dio like. En plan, es que lo vemos también como tú, en plan, sí. Sacado de un GTA o de algo así, porque es la hostia. Pues bueno, de misiones. Sí. De todas formas, a ver, no creáis que Sofía vive en el infierno. Vallecas está muy bien, ¿eh? Es decir, está que no tiene muy nada... bien. Sí. Yo... Incluso cuando yo trabajé allí, hace ya 20 años fácilmente, la cosa había mejorado una barbaridad. De hecho... Es que en los 80, donde estaba la cosa peor. Porque sí. Mi padre cuando vinieron aquí a vivir y tal, ya por no dar la historia, pero cuando vinieron aquí a vivir estaba todo muy, muy, muy complicado, no había casi comunicaciones en una zona para otra, eso todo era... Y teníais la Rosilla no demasiado lejos. Y el Cañar Real. A mí lo que me han dicho que la zona mala es Villaverde Bajo, creo que era. Eso es fuera de Vallecas, digamos. Sí, eso no lo sé. Era Vallecas, pero digamos que la peor zona, si consideramos Vallecas entero, sería Entrevías, que es una zona un poquito complicada, que es donde vivía mi padre, y luego Puente de Vallecas se ha puesto muy complicado también, porque eso a las 8 de la tarde hay muchas señoritas, y hay muchos y en el Carrefour te viene un tío diciendo, ¿verdad? No sé qué, y es en plan, no, me pillo con mi pareja. Mira, también ahí se puede rodar parte del GTA, sí. Sí, sale mucho, señorita. Bueno, pues nada, pues venga, vamos a empezar. Vale, venga. Con esta maravillosa idea. Voy a irlo preparando. Game Classic. I'm the king. Esta no me pegaba para volver. Esperad que coja de mi querida Lips, que me funciona mejor. A ver. Vale, ya. Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de GTA, para seguir hablando de este gran clásico. Madre mía, qué selección musical, ¿eh? Esto es que es una gozada. Y además, volver a esa época, lo que significó GTA, la manera de ese mundo abierto, de ese toque tan gamberro que todavía se ha mantenido, pues es impresionante. Tenemos ahora mismo problemas de conexión, entonces, bueno, vamos a ir viendo. Además, Atreides se ha ido al baño, entonces estoy haciendo tiempo. Vale, se me ha dejado de oír, parece ser, así que ahora volveremos a empezar. Vale. No vuelve, ¿eh? Me pone conectando. Me pone eso también. Bueno, pues ha muerto Discord, ha petado, estoy hablando solo ahora mismo. Es que no hay programa que hagamos medianamente serio y largo que ocurra. Bueno, por lo menos ha pasado durante la pausa. Ay, ahora, ¿no? ¿Ha vuelto? Ahora. Me he salido. Oh, Ya está, no sé qué le ha pasado. Era general, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada. A mí me ha venido bien porque además pensaba, sí, ostras, sí, sí, que Atreides estaba en el baño, ¿sabes? Y yo ya dando paso y todo. Así que claro, vale. Pues entonces... Es que tenemos ahora tocaría poner el tema. Sí, bueno, pero el tema, ¿no? Ahí estamos, lo pongo después. Vale. Bueno, sí, perfecto. Sí. A mí la pausa me ha venido bien porque, oye, los 2 litros de agua al día los que estoy cumpliendo en los programas sin problema, de verdad. Que una grabación de Batallón Pluto siempre es saludable. Exactamente. Vale. Pues nada, pues entonces, venga, empezamos. A ver. Bien, lo tenemos. Muy bien. ¡Ole! Muy bien. Pues ahora los cascos se me han agotado. Yo, batería baja, cárgalo ahora. A ver si me da para despedirme. Sí, sí, justo a tiempo. Jolín. Oye, ha sido mucho tiempo, pero a mí se me ha pasado rápido. Sinceramente me ha pasado muy bien. Sí, yo también, sí, ¿eh? Sí. Yo, en plan, he mirado el reloj un momento a las 11 y cuando me he querido dar cuenta eran las 12:30. O sea, una hora y media, que en otro momento ha sido como... Porque pasa como con el propio juego. Es todo el mundo abierto, te pierdes por ahí. Es verdad, sí, sí. Te inviertes. Ha quedado muy bien. Y excepto el problema que hemos tenido... Sí, los audios han estado súper bien, ¿eh? Qué buenos. Sí. Sí, sí. Muy bien. Excepto el momento. ¿Cuánto ha sido al final, Sergio? Pues mira, programa oficial, 3 horas 20. Bien. Con la parte que ha salido mal, que lo incluimos luego, pues yo creo que un poquito más, sí. 3:40 sí, o así. Bien, bien. Yo lo difundiré a tope. Ojalá que eso, que la gente se anime ahí a escucharlo. Ya he visto, vamos, que los números son la hostia. En plan, el 706-2468. Visitas, sí, como, ¡wow! Cada vez va más. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y el programa que hicimos de los mundos abiertos, que fue una cosa, ha funcionado, a nivel de participación la gente se está involucrando, ¿eh? Eso estaba viendo, que tiene tantos comentarios como el programa oficial, o sea, original, normal, el regular, claro. O sea, que está muy bien. Mola. Sí. Y además eso, con gente que ha escrito bastante, que yo sé de alguien que debería tomar algo para la garganta ese día. Porque va a tener que leer, va a tener que hacer una buena selección. Mejor. De hecho, por el tiempo, porque evidentemente, fíjate, ya son las 2:20. Pero es que el próximo responde, o sea que hay contenido, sí, hay mucho contenido. Pues eso está bien. No, pero la verdad es que el programa nos quedó muy entretenido, fue divertido. Mucho. Sí. Bueno, y pues para el siguiente, ahora estas son las cosas que luego lo digo y si no se cumple, porque no depende de mí, pero mi idea es que se pase por el programa. Entonces, claro, me parece fascinante por la parte de... Y luego también está haciendo... Ah, qué bueno. Pues y ya sí, está. Ah, está bien. Y joder, ha sido un lujo tenerte, Sofía, sinceramente, para este programa. Muchas gracias, chicos. Yo igual, que me ha encantado hablar del tema porque además es como... Bueno, son mi saga preferida. O sea, más allá de los GTA, pero, luego pues hombre, los Yakuza también. Nota, ¿eh? Sí, sí. Yo ya... Ahora ya sí voy a parar un poco. Ahora ya este verano, sí, a ver... Conforme va haciendo más mayor y tenga menos tiempo y tal, también va a ser más difícil. Ahora de momento hay que aprovechar. Pues sí, pues sí. Sí, así que nada, chicos. Bueno, pues nada, voy a comer. Y yo... Y todo, sí, yo me quedo corriendo porque... Vendré ahora mi mujer con mis suegros y vamos a ver el partido. Entonces me tengo que acercar a por un par de pollos. ¿Pero a qué hora es el partido? A las 4:15. El partido es a las 4 y... Por cierto, lo siento, Sofía, pero hoy no voy contigo, ¿eh? Ya, ya. No lo he imaginado. Sí, ni con Tony. En fin. Yo ya soy más del Cartagena, ya, porque Juanjo ya no está aquí. Pero yo me estoy diciendo, ¡hombre! Teniendo la pareja de allí, tengo que hacer. Ya tengo la camiseta, o sea que bueno, poquito a poco. Pues eso está. Sí, sí, pero hombre, los colores de no se pierden. Hombre, ¿no? Solamente... el Atleti, no, por supuesto que no. El Atleti por siempre, vamos, eso hasta que me muera. Vale, o sea, yo, además, siendo el Atleti... ¿Pero si se ha cambiado Cartagena? A ver, que yo lo entiendo, que siendo el Atleti, cualquier otro equipo que juega al fútbol, pues te llame la atención, pero tampoco... Lo siento. Qué malo. Vale, qué malo. Es broma. Veremos a ver qué queda esa tarde. Pues seguramente, yo creo que ganará, pero bueno, no vamos a hablar, porque a mí me preocupa el sarpullido de Sergio, así que vamos a dejarlo del fútbol. Sí. Exacto. Directamente. Nada, me voy corriendo. Ha estado genial, que para lo que queráis. Cuidado mucho. Hasta luego.